Esta noche en las noticias se agotan todos los boletos para ver a Tenoch Huerta en la Mole. No eran tantos, pero igual se agotaron en un día para beneplácito de todos los haters. También tenemos cambios masivos en DC Comics. Bueno, a lo mejor no masivos, pero sí va a haber nuevos equipos creativos, va a haber nuevas series y hay unas cosas que no nos gustan tanto. Ahorita platicaremos de ello. Starkey se va al diablo, no, no, perdón, se va del diablo, abandona Daredevil, también platicaremos un poco al respecto, e inicia la era Marvel de Panini Comics en México. Acompáñenos el chisme, el chisme, se va a poner sabroso, y de hecho hoy sí traigo chisme, ahorita quédense, les conviene. Buenas noches de viernes, casi sábado a todos los que nos están acompañando ahorita en este mismo preciso momento en vivo. Y también saludos a todos los que después nos vayan a estar escuchando, ya sea en podcast o en repetición aquí mismo en YouTube. Pero no es repetición, ¿verdad? Simplemente que esa es la manera en la que un cuarentón entiende el tema de que las cosas las vean después de la transmisión en vivo. Les decía, mi nombre es Valentín García y como siempre, si se trata de chisme, si se trata de venir aquí a platicar acerca de los pormenores de las noticias, me acompaña mi queridísimo amigo, mi compañero en mis batallas, el 89% de las noticias, el único, el inigualable. Ya, bájale, ya. Quítale la barba, todos saben que está sobrecompensando por algo, Valentín. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Francisco Espinosa? Muchísimas gracias por la invitación, Valentín, y por supuesto, muchísimas gracias a todos. Hoy, como podrán ver, no voy a prender mi cámara porque no se merecen eso. Pero pero pues aquí estamos en el chisme y echando el cotorreo sabroso. Me encanta eso, compadre. Y fíjate que ya hace ratito andaba conectado al buen Alex Guerra, dijo que buenas casi madrugadas, mis cobachos, a ver si podemos platicar del por qué la mole invita a un acosador de menores confeso y multado en juicio. Ese también es otro chisme, no lo tenía apuntado así tal cual, pero ese también ese es un buen punto a mencionar, mi queridísimo Alex Guerra. Otra vez, o sea, ¿es el mismo o eres otro? No, es otro. De hecho, este es un poquito más famoso y sí es, por lo menos, bueno, ahorita lo platicamos. Podemos arrancar con eso, de hecho, vamos a arrancar justamente. Che, Alex, qué era. Ok, vamos a arrancar nuestra sección de Vida Ñoña, justamente, donde tenía pensado hablar primero de lo de Tenoch Huerta, pero como don Alex Guerra llegó y dijo, yo quiero poner este tema en la mesa, quiero que la gente de la Mole los vuelva a vetar, aunque ahorita están haciendo las paces. Alex, tú decides, compadre, básicamente. No te creas, pero es que sí. Esta semana se anunció un nuevo invitado de la Mole, bueno, uno de los varios invitados que trae el evento. Se trata de Drake Bell, que es además de ser conocido por querer mucho a México y por haber participado en esa serie de televisión llamada Drake y Josh. Pues también es conocido porque, pues sí, tuvo, sí lo acusaron, bueno, no lo acusaron, él acosaba, por lo menos a una chavita de 15 años, como bien menciona el buen Alex Guerra, sí tiene esa acusación encima. También, pues el vato ahorita anda libre, me imagino que ya pagó multas, ya pagó lo necesario. Aquí la bronca es ese tema de, pues, qué tan bien o mal visto está que ya después de que pidió disculpas el muchacho y todo eso, de todas maneras lo invita, ¿no? Porque, pues, el vato sigue ganando lana, eso como quiera. No sé si Sí, de había sentido. hecho, no, o sea, la neta es que ese chisme no me lo sé, para qué me hago güey, pero lo que sí sé es que ese muchacho es muy popular, por lo menos por estas tierras. Ya ves que le di un rato por querer incluso cantar en español y era como todo un rollo de, pues eso, como que quería congraciarse con el público mexicano, sobre todo más que en español. Entonces, como que sí tenía sus adeptos, y he visto que pues tiene muchos fans y todo, pero ese chisme en particular de que andaba haciendo ahí siendo parte del club de tres hombres y una pequeña dama junto con Roman Polanski, Woody Allen y Charlie Chaplin, no sabía que estaba por ahí el muchacho. Sí, bueno, a diferencia de a lo mejor de Woody Allen, digo, porque Roman Polanski pues sí tiene su pendiente de pisar cárcel si llega a Estados Unidos, y yo sigo en morir en mi colina del güey de Woody Allen, pero Drake Bell fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario luego de que una fan menor de edad lo acusara de abuso sexual. Pero el abuso sexual o acoso, porque el abuso, que yo sepa, si fue condenado, lo tiene que meter al bote. No es cosa de servicio comunitario y multa y tal. O sea, que yo sepa, el abuso como tal sí merece fresco bote sin Sí, más que la cosa es que la chavita lo acusó de abuso sexual, lo encontraron culpable de acoso. Pues básicamente porque el güey se puso a platicar y a sextear y a hacer esas cosas que no debería hacer, mientras su esposa estaba embarazada, dicho sea de paso, o sea, tampoco es que sea decentito el güey. Según él, cuando hizo todo lo que hizo, él no puso atención a la edad de la chavita, es lo que él dice, y que pues cuando, pues mientras hablaba con ella, dice, la chavita se obsesionó, y cuando me enteré de su edad, corté la comunicación y la bloqueé, y eso la molestó, y por eso, según esto. De todas maneras, pues sí lo declararon culpable por haber coqueteado con la menor de edad, no por abuso, y o sea, al menos es lo que dijo Drake Bell en su momento. Y los estudios periciales le dieron la razón a él en ese sentido. Pues habrá que ver, lo lamentable un poquito es eso, ¿no? Como el rollo de es confeso, tiene varias cosas, entonces, pues de nuevo, hasta donde yo sé, eso implica que esté en una lista de depredadores sexuales, se puede decir así, o de criminales sexuales, y eso limita un montón de cosas en su chamba. De ahí en fuera, pues como bien menciona por ahí Juan José, cometió un delito, él ya prestó declaración, el peritaje dio tal cosa, y bajo ese concepto, pues tendría el derecho de seguir haciendo su vida regular, ¿no? Que de hecho es uno de los grandes problemas que también tiene la sociedad en general, que muchos de los exconvictos muy pocas veces pueden hacer una vida normal, pero en este caso estamos hablando, por supuesto, de una persona altísimamente privilegiada, con un montón de dinero de su lado, con un montón de cosas a su favor, y que por supuesto también sabemos que muchas veces pueden incluso comprar la ley y la justicia. Entonces, pues eso es lamentable, pero pues de nuevo, el caso no lo sé con exactitud, más allá de lo que tú me acabas de contar, es lamentable, y pues mira, no sé por qué de pronto la mole habrá optado por esto, pero sabemos, como ya lo comentamos hace unos cuantos ayeres, no es la primera vez que la mole le da por apoyar causas perdidas en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate, el caso particular de Drake Bell es como muy curioso, no solamente porque sea un vato blanquito y guapo, y porque quiera mucho a México, porque si el güey como que sí ha sido muy vocal en ese aspecto, y la raza acá en México lo quiere mucho, pero sí no deja de ser un invitado polémico, o sea, como que, pues, espérate que se pase un poquito bien el mame, o sea, porque todavía sigue teniendo ese estigma este güey. Te digo, por lo menos... ¿Cuándo fue este desmadre? Porque también esa es la otra, ¿no? O sea, al final del día... Es que es eso, al final... Y es algo que hemos comentado mucho, como que de pronto pareciese que muchas de las decisiones del evento terminan siendo mucho más... más bien poco vigiladas o poco pensadas, más allá del beneficio económico inmediato, ¿no? O incluso de favorecer a amigos de los organizadores en algún momento determinado. Entonces, pues creo que lo triste es eso, ¿no? Que termina siendo una decisión sin pensar. Al final del día, mira, si podrán tener sus razones, etcétera, pero la cosa es preguntar por qué, cuál será la razón de esto, y termina siendo, al final del día, más allá de todas las aristas y de toda la parte cuestionable, moral y éticamente del evento, de traer a una persona que está pasando por todo este proceso, pues termina siendo polémica, y tienes que poner ese dedo y esa pregunta de por qué, mole, qué estás pensando, qué está pasando por tu cabeza, como para decir, es una buena idea traer este carnal ahorita, con este escándalo encima y con esta situación, ¿no? Pero la sentencia fue en julio de 2021, y lo condenaron a 2 años, o sea, en teoría ya está a punto de terminar su condena, que es condena de libertad condicional, a fin de cuentas, porque, vamos... Básicamente lo que hizo fue coquetearle, o sea, o no fue lo que dictaminó la ley. Tampoco estoy tan empapado del chino, o sea, no te creas que ni siquiera me gustaba Drake y Josh, te voy a ser muy sincero. Yo sí entiendo el por qué invitar a este actor en particular, y de hecho, cuando fue el anuncio, o sea, realmente las redes moleras también tuvieron como mucho, mucho hype, o sea, la gente estaba contenta con este invitado, a diferencia de otros invitados que ahorita vamos a hablar. Realmente tuvo una respuesta muy, muy positiva. O sea, por ese lado no me extraña, pues, que fuera uno, y hasta como que se tardaron en invitarlo. Pero también sí es como, híjole, todavía está, pues, más o menos reciente el caso. Pero, pues, como como decía, ¿no? Este comentario de Juan José, si ya pagó su delito o está en proceso de, y no se le busca por eso, que también eso es muy cierto, o sea, el vato no es, o sea, vamos, él se le acusó y él se enfrentó el proceso normal y fue lo que se dictaminó, que pues realmente no hubo abuso, hubo acoso, y también eso de acoso, pues está más allá del acoso, es el tema de que pues era menor edad la chavita con la que estaba coqueteando. Nuevamente tampoco habla bien de su persona que fuera mientras su esposa estaba embarazada, pero pues ya, son dramas de ese tipo. El caso que mencionas que recordaste ahorita de Aspetia, sí fue como que también en aquel caso era que lo acusaban de acoso laboral, al menos había como que querían dar a entender que había más allá de eso, pero creo que nunca se bueno, de hecho no, sí contactamos, me acuerdo que contactamos a las personas que estaban quejando y que sí nos dijeron que como que no quería hacer tantas olas ya después, porque podrían afectar a terceros, pero vamos, en su momento fue ese tema, y sí, la manera en la que lo resolvió en aquel momento los organizadores de la mole fue tan lamentable que hasta no solamente hicimos un video al respecto, sino que después nos vetaron justamente por esa opinión, mi estimado. Es que justamente creo que el problema en esa ocasión particular, más allá de todo, porque insisto, lo dijimos en ese video, había insinuaciones de acoso sexual y de abuso sexual, pero ninguna de las personas que levantaron la mano era realmente testigo presencial, más bien era como de, es que me lo dijo alguien a quien no quiero involucrar, ¿sabes? Y eso siempre es como un tema complicado. Entendemos toda la parte de que sí es muy difícil y sí hay que creer, por supuesto, a las víctimas y todo esto, pero ante ese tipo de cuestiones se vuelve complicado, y las únicas que eran como de primera mano era más bien un rollo de problemas laborales, de problemas de que el tipo podría ser un cretino en el trabajo, pero pues hasta ahí, ¿no? Un poquito más. El problema no fue más allá de eso, el problema fue la reacción de la mole, ¿no? Que de pronto se puso muy a la defensiva, que de pronto se puso a agredir incluso a las personas que estaban levantando la mano para hacer estas señalizaciones, y parecía que de pronto eran mucho más abogados defensores del ilustrador en turno que organizadores de un evento en teoría familiar y en teoría para todo el mundo, y eso es lo que levantamos la mano en ese momento, decir, oigan, su manejo de crisis es una porquería, ¿no? Lo mismo dijimos también cuando pasó lo de Millie Bobby Brown, que ese sí fue lamentable, y ese fue un asunto enteramente del público, más allá de la mole, que la mole de nuevo también lo manejó horrendamente. El público se portaron como verdaderos salvajes, como simios en los árboles, y pues bueno, lamentable, pero de nuevo el manejo de crisis de la mole fue lamentable. En este caso particular, pues parece, yo me vengo enterando de esto, yo vi la invitación, yo a este cuate también, como dices, yo no he visto ninguno de los programas de Nickelodeon, pues porque ya no fue mi generación, la neta, para que te diga mentiras. Entonces Drake y Josh ni los conozco por los memes, y ya, pero lo he visto él cantando y tal, me parece un tipo simpaticón, canta bonito, y hasta ahí, o sea, no es como que está muy enterado. Entonces vi que lo invitaron y dije, ah, mira, este cuate, de nuevo, el antecedente es que quiere mucho a México y que le gusta cantar en español y todo esto, pero yo no vi ninguna reacción negativa con respecto a esto hasta ahora, lo que nos menciona Alejandro. Entonces eso también te dice que igual el público no era algo que tuviera presente, pero volvemos un poquito a lo mismo, en algún momento dado la mole tuvo que haber pensado en eso y decir cuál va a ser nuestra reacción si alguien nos lo pregunta o nos lo lleva. En este caso parece que no ha sido nadie más que Alejandro, que vino a este programa, lo eligió para que nosotros habláramos por la mole, porque parece ser que en este caso no ha habido ese pésimo manejo de crisis por parte del evento, pero tal vez en algún momento, a lo largo de esta última semana, hasta que empiece el evento, y tal vez en alguno de los 3 días, alguien haga alguna señalización, y veremos qué es lo que hace la mole, ¿no? Pero mientras tanto, pues estamos en este entendido de que pues, el sujeto puede ser un cretino, porque, vamos, lo señala la declaración de que el sujeto, mientras su esposa estaba embarazada, andaba tratando de ligar con otras mujeres, independientemente si se hubiese dado o no, y además, pues bueno, el rollo de que pues, era una menor de edad. Él dice que no sabía que era menor de edad, ella presume que sí, los peritos dieron su veredicto, y pues bueno, ahí tenemos que poner la línea, porque pues de nuevo, la ley termina siendo la ley. Entonces, pues vemos qué ocurre con esto, e insisto, la decisión es cuestionable, la decisión puede ser polémica, pero esperemos a ver qué es lo que hace la mole, que es a mí, donde está la carne de este tipo de chismes, es las reacciones de la mole, que siempre son una cosa espectacular, ¿no? Pues sí, un poco de ello, te digo, definitivamente. El buen Alex llegó a meter el drama, pero la neta también yo le seguí, pues porque me gusta el chisme, ¿qué les digo? Hay una razón por la cual no estoy saliendo a cuadro, pero estoy en este programa, mano. Básicamente, el chisme alimenta mi alma, entonces lo estoy necesitando en este momento. Qué bueno que me traen chismecito, chavocho. Así es, y pues bueno, en otro tema un poquito más positivo, mira, para que también los de la voz del lobo no digan, es que nomás hablan mal de nosotros. No. Nosotros hablamos lo que opinamos. Perdón, ahí Alex Gaspacho nos ha dejado un comentario con respecto a esto. Para cerrarlo y pasar a lo que sigue, porque. Dice Alex Gaspacho, no es que lo traigan, su equipo trata de sobremanera de meterlo hasta la sopa, con tal de cambiar de residencia y esconderse de la justicia. Pero es que ya enfrentó la justicia, compadre, a menos de que haya otro chisme más reciente que yo no sepa. También puede ser cierto, porque nuevamente no estoy muy metido con ese tipo de artistas. Pues habrá que ver, ¿no? O sea, al final del día, si termina siendo más un caso como lo que mencionamos por ahí de Roman Polanski o de Woody Allen, ¿no? Pues por el estilo, pues ya se verá en su momento, ¿no? De alguna forma. Yo estoy en esa misma colina que tú con Woody Allen, señor, no te preocupes. De nuevo, en el caso de Roman Polanski, sí se sabe que sí vive, básicamente vive en el exilio, ¿no? Porque si pisa Estados Unidos y sí termina en el fresco bote, entonces, ni modo. Así es esto, y él cometió el delito, y ni modo, es parte de. En el caso de este sujeto, a partir de los reportes que tú das, parece ser que el sujeto, pues ya pasó por los procesos judiciales que le dicta su país, y hubo una sentencia en ese caso, ¿no? Así es. El buen Carlos Rambert, como siempre, metiendo el dedo en la llaga, dice, si algo nos enseñó Gloria Trevi es que el público mexicano perdona fácil. No me toques ese vals, cacha, porque ahí sí me voy a aventar me voy a aventar aquí una diatriba de 2 horas de por qué el caso de Gloria Trevi es particularmente sintomático de muchísimas cosas, más que las que tú dices. La neta, hashtag Gloria Trevi es inocente, y esto lo voy a... Por eso somos amigos, Francisco, yo creo, yo también opino más o menos igual que tú, creo yo, en ese caso. O sea, creo que si le exageran, güey, pues que también era víctima, está bien, cabrón, pero es meternos en un... Luego dedicamos no, una cobacha en vivo. Les voy a recomendar, busquen, está ahorita en HBO Max, está súper disponible. Busquen el video de, el documental, la serie documental, ya tiene 2 temporadas, que se llama The Vow, del caso de Nixium y del caso de este sujeto particular, y van a entender un poco cómo funciona el pensamiento de gente que termina en este tipo de situaciones, y la gran mayoría terminan siendo víctimas más que victimarios, porque cuando existe esa escala tan vertical de secta, la mentalidad se vuelve muy particular. Hay un momento a mí que me rompió de la primera temporada, donde un sujeto, no es que le tenga particular estima, o sea, particularmente brillante, el güey hizo un documental que se llama What the Bleep You Know, hace varios años, y que terminó metido en la secta esta de Garnier, pero hay una parte donde él, con todo el dolor, dice, es que muchísima de la gente que está aquí entró porque yo la traje, muchísima gente que fue victimizada de esta forma entró porque yo la traje, y les puedo asegurar que yo nunca en mi vida pensé que yo era parte de una secta. Nunca en mi vida dimensioné que era parte de una secta. Y es que nadie piensa que va a terminar siendo parte de una secta hasta que está adentro y no se da cuenta. Y ese momento a mí me pegó particularmente, porque es eso. La neta es que todo el mundo puede caer en eso, y es una de esas cosas. Por eso estoy en este programa, por eso sigo aceptando las invitaciones cuando soy el 0% de la covacha. Y cuando soy el invitado de relleno, cuando todos dicen que no, Valentín, por eso estoy aquí, porque en esta verticalidad yo ya soy víctima de tus tejes, mané. El pensamiento sectario, y es verdad, soy un cobacho. Oye, no, digo, uno lo agarra a broma, pero realmente no lo es. ¿Me puedes repetir otra vez el nombre del documental o dónde verlo Se llama The Vow, El Voto. Está en HBO Max, lo pueden ver, son 2 temporadas, la primera es un poquito el proceso de algunas personas que se liberaron de Nixium, y y empezaron como el proceso de investigación hasta terminar en la captura de Renir, que era el líder de este grupo. Y el segundo es la segunda es lo que las declaraciones que se fueron descubriendo después de del juicio y de que a él se le fuera declarado culpable. Hay por ahí, de nuevo, para aquellos que nos gusta el chismecito, recordemos que parte de Nixon terminó siendo el hijo de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, y varias actrices y gente de la socialité mexicana fue parte de este grupo, y pues el chismecito se pone muy sabroso. Vayan ustedes a saberlo, porque además al sujeto lo capturan en México. De hecho, yo, cuando dijiste que el hijo de Ete, o sea, el hijo de la chingada, y resultó que sí, en efecto era el hijo de la chingada. Te digo, perdón, pero. Muy correcto, muy correcto. Gloria Trevi es inocente, los covachos tienen su opinión. Ay. Santos, Santos, Santos me está preocupando, ya estoy empezando a dudar de la deliciosidad del agua de Jovito, después de ver una publicación que puso de unas tortas en su Twitter esta semana, y de que además hace rato se puso a decir que los nachos son sabrosos. Y ahora esto, no sé, Santos, estoy perdiendo la confianza en ti. Hazme recuperarla, por favor. Santo dice que Pepe el Toro es inocente, pero Gloria Trevi no. Bueno, no es el tipo de espectáculos que tratamos aquí todavía, pero luego probablemente no estaría mal, fíjate, dedicarle un programa nomás por cultura pop y por chisme, porque sí, sí está Es que cabrón. Además el Trevi Andradazo es parte de la historia de la cultura popular mexicana de finales de siglo. O sea, todo el escándalo que se dio, la pelea de televisoras, que todo se desató al final del día por un rollo de egos de televisoras, y que ahí se empezaron a descubrir esta cloaca que al final de cuentas todos ellos cubrieron por muchísimos años, que eso hay que recordarlo, ¿no? O sea, no es como que nadie supiera esto de los involucrados, pero de pronto cuando hicieron un tejemaneje ahí raro para traicionar a una televisora, de pronto se destapó como si nadie lo supiera. En fin, o sea, a nivel cultura popular es un chismesazo brutal, pero también es un ejercicio acerca de cómo nuestra sociedad pone un montón de cosas en la balanza y de cómo somos capaces de pasar por alto muchas cosas, de cómo ese tipo de abuso ha sido parte de la industria del entretenimiento, no solo en México, sino en el mundo, pero particularmente en México, a lo largo de toda su historia, y que terminó esto destapando toda una cadena ahí de revelaciones y de cosas, y al final del día también un caso muy claro de misoginia y de rencor hacia un montón de mujeres que no tuvieron otra cosa más que ser víctimas de un montón de circunstancias y de una persona en particular que hizo con ellas lo que quiso. Por algo la mamá de Lucerito no la dejaba sola, fíjate, por algo. Oye, tenemos varios comentarios. Dice Alex Guerra, nunca olvidar que la candidata a gobernadora de Monterrey estaba súper metida en el Nexium. Alex Gaspacho, por eso nos gusta el chisme. Si Drake Bell anuncia Barnicil y está en la mole, ¿qué más mexa que eso? Dice Elizabeth Ugalde, yo vine a escuchar sobre cómics de mujeres fuertes, no de mujeres que hacen de su vida un cómic. Uy, te digo que hay no solamente material para el chisme, digo, para el programa. Hay distintas visiones. Santo García, los nachos son sabrosos, no sé cómo los coman allá, pero en el norte llevan carne asada o fajita, queso chihuahua. Don Santo, ya te he dicho, compadre, no pelees de comida con estos muchachos porque no conocen otra cosa. O sea, yo estoy muy de acuerdo contigo en casi todas tus afirmaciones, incluyendo esa donde dices que los taquitos del pastor están sobrevalorados. Claro que lo están. O sea, no, No, están en el. ahí sí tengo que hacer una enorme notificación, porque mi querido Santo, y eso sí hay que decirlo y puntualizarlo, mi querido Santo, ya van como 3 veces que confunde los tacos árabes, los tacos de trompo y los tacos al pastor, entonces estoy seguro que ni siquiera sabe de lo que habla para juzgar con plenitud los tacos al pastor. Y segundo, señor, usted mejor ni hable porque está hablando usted viene de la región donde los únicos dos delicateces que tiene son los alacranes y las gorditas de chicharrón, señor. ¿Usted qué va a saber de paladares finos, señor? Nunca, pero nunca has probado una gordita de chicharrón prensado y por eso es que no sabes lo que estás diciendo, compadre. Pero también te estás perdiendo de unas de las aquí hay de las mejores hamburguesas de callejeras. Uy, las de aquí están bien perrotas, así como los jochos en Mazatlán y en La Paz es donde están buenos. Aquí la neta son las hamburguesas. Tenemos también una de las mejores pizzas, Pizzali, y esa maldita cadena, no sé por qué no está en otras partes, la rica torta. Luego hablamos de la comida duranguense. Es más, compadre, a ver si para verano puedo traerte aquí para que conozcas lo que es bueno, porque la verdad sí es muy triste, es muy triste todo ese tema. Yo lo he platicado con Santo muy seguido, sí, es como no les pelees, compadre, no saben, en serio. Se vamos hablando el recetario Covacho, dice Santo García, el César Ugalde, tú y Santo hablan de las maravillas norteñas y no veo claro cuándo las probemos, pues nomás vengan. Carlitos Parque, no le gusta el taco al pastor porque come la carne. A ver, la cosa es si está sobrevalorado. Y es que sí. Es que sí. Dice Vale que come cuando le pican por la cola, dice. Es que a lo que voy, antes del taco al pastor, pues tienes el taco de carne asada, tienes el taco de tripita, el del buen taco de tripita, donde dejas los tacos de pescado capeado. O sea, hay muchos tacos chingones antes del pastor. Muchos. Antes no lo sé, creo que sí la variedad es amplia, y por supuesto que también yo tengo mis favoritos, entre los cuales tal vez no esté el de pastor tampoco, pero el pato del pastor a pastor es una cosa deliciosa, chulada, está bonita. Además, es una oda al mestizaje mexicano, señor mío. La forma en la que México adoptó a toda esta comunidad inmigrante de Medio Oriente y adoptó la forma en la que cocinaban la carne, que es esta carne al trompo, digamos, como la llega a llamar el buen santo, y ahí empezó a meterle especias y empezó a meterle cosas y todo esto ponerle piñita, señor, ponerle piñita, eso es un toque de delicatez en que ya quisieran más de uno de los chefs Michelin de Francia, señor. Sí, pero va por el top 5, top 7, y ese es el punto. Nadie dice que son malos, nadie dice que no son ricos, nada más están sobrevalorados, y ahí estoy de acuerdo con el buen santo. Luis Javier ya no está albureando, dice que nos va a invitar a unas dobladas en Parral. Ah caray, a mí no me gustan dobladas, pero gracias, Luis. Yo sí le entro, compadre, sean buenas. Carlitos Parque dice, mejor el taco de camarón o taco al pastor. Al pastor, señor. Los de camarón no están mal, pero están más chingones los de pescado. Los de pescadito, cuando lo saben hacer bien, porque luego hay unos que nada más el de este que le ponen la costrita no la saben hacer chido, pero cuando está bien hecho, está chipocles. Es que, compadre, yo cuando hablo de los tacos del pescado me refiero a los que están en la plasma. Chulada. ¿Sabes dónde los preparan igualito? Lamentablemente no es en la Ciudad de México. En Guadalajara hay un puesto sobre Avenida La Paz, no muy lejos de la zona donde estaba el Comic Castle, por algo lo conozco, le salía igualita la chingadera. O sea, no sé si eligieron esa avenida, la Avenida La Paz, justamente porque a lo mejor venían de allá, les quedan perrísimos los taquitos del pescado. Pero bueno, dice Eliseo Ugalde que yo le debo carne de hace como 2 años, ya se nos puso mala persona. Yo solo sé que mi querida Vane nos debe una pierna jugosa desde hace como 2 años. Tú también ya te pusiste mala persona, compadre. Pues oye, ¿qué es eso de que nada más nos la antojan? Así no se puede. Pues Javier dice que dobladas de lomo y papas, perdón, pero sí están buenas. No sé si ayudó mucho la corrección, compadre, pero sí, está a favor. Hace mucho que no voy a Parral. Y la neta, no voy a mentir, no me acuerdo de las dobladas de Parral. Seguramente las probé, pero no me acuerdo. Sí, Carlitos Parque, en Avenida Chapultepec. En Avenida Chapultepec está Comic Castle, pero en La Paz. Pues ya ves que esos juntan, bueno, es mucho más al rumbo del otro lado de la avenida. Ay, no, la avenida, se me olvidó cómo se llama. Pero dice Carlitos Parque, los lonches de baño, ¿qué? De Toño bañados en salsa. Edgar Pérez, buenas noches, mis votos son para el pastor Suadero y los de Marlín en Baja California. Uy, te fuiste finales, sí, los de Marlín también están buenos. Buenos. Marlín no tiene acento en la isla. Eso. De todas maneras, yo prefiero los de pescadito. Buenas noches, mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Tenía por acá otros comentarios que no leí, pero que creo que sí es prudente comentarlos. Elizabeth Ogal decía que todavía no tenía nada de levantar la cocina, ya terminó. Y dice que no hablemos de Wonder Woman ni Hawkgirl. No te puedes, muchachos, hablar. Seguramente será como a las 2 de la mañana. Llevamos media hora y no llevamos ni una de las noticias anotadas, así estamos. De hecho, no, porque la de Drake Bell salió de la nada. Cercano, buenas noches, compadre, dice, pensó que no habría chisme hoy, hombre, hombre, compadre, no nos conoces, hoy lo que pensó que no había chisme, Francisco. No, hombre, si la semana pasada, porque el señor que anda turisteando por el mundo se fue ahí a sus rituales paganos, donde además le fallan sus dioses cruzazuleros, pero por eso nomás, si no, mira. Estuvo pasado de lanza. Pero bueno, arrancamos con la primera nota de la noche a la media hora, porque, cómo no, esta semana se confirmó, ya desde la semana pasada ya se dejaba ver, que iba a haber, que Tenoch Huerta, el Namor del universo Marvel, iba a ir a la Mole, y estaban viendo por ahí cuánto tiempo iba a estar y la chingada, pues al final va a estar 4 horitas el viernes, parece que está muy ocupado Don Tenoch Huerta, entonces va a estar muy poco tiempo. Aquí el drama, bueno, el chisme, es que en serio la ñoñosfera estalló, pero así mamonamente, porque no sé cuánta gente habrás visto tú, mi querido Francisco, pero yo vi un chorro de personas que no es que sean racistas, pero se quejaban mucho acerca de por qué Tenoch Huerta se atrevía a cobrar tanto, porque pues las firmas y las selfies y todo eso estaba en 1,600 pesos para arriba. Que es el precio que están manejando la mayoría de los artistas, de los dibujantes, de los actores aquí en este evento y en los eventos en general, porque Tenoch Huerta será mexicano, que al parecer es lo que les cala a muchos, pero pues es el antagonista de una de las películas más recientes de Marvel, y esos actores ya andan cobrando $100 por ese tipo de business. A mí me parece caro, eso es cierto, pero es el precio de mercado. O sea, es como, pues sí, güey, pero pues en eso están estas cosas. Si no te interesa, pues entonces ¿para qué haces drama? No solamente, pero no solo eso, sino que aparte arrasó la chingadera y en un día se acabaron. Digo, también nada más va 4 horas, entonces estaba como limitado los paquetes, pero agotó todas las fotos con cámara profesional, con selfie, y las firmas que tenían para venta la gente de la Mole. Parece que no va a haber más, porque sí, como que tiene el tiempo muy limitado Don Tenoch. Pero ¿cómo ves, mi querido Francisco? Pues una vez más, lo que hemos comentado muchísimas veces, que nuestro bonito fandom mexicano sacando a pasear su racismo, su clasismo, su absoluta ignorancia en un montón de materias. Y es que además el punto es ese, ¿no? Como el rollo de que les ofende que alguien mexicano, que alguien que además es vocal en las injusticias sociales que ha vivido, y que han vivido muchos como él además, que trata de poner su granito de arena para cambiar la situación, o por lo menos para hacerla pública, para poner una luz en las cosas que han pasado a lo largo de la historia en nuestra sociedad y particularmente en la industria del entretenimiento, les duele muchísimo que alguien así de pronto quiera cobrar como blanco, ¿no? Básicamente, porque hay hasta quien pagó más por una foto con la gente de Smallville, y me perdonarás la vida, pero tampoco es como que el buen Michael Rosenbaum o Clark Kent, que nunca se me acaba de ir el nombre, Tom Wellington, que tengan más carrera o más títulos o hayan tenido un éxito mayor que el que Tenoch ha tenido ahora como Namor, como parte del MCU, pero eso no les ofende, no les molesta. Y ya lo habíamos mencionado antes, el caso de Millie Bobby Brown, que también cuando llegó de pronto los precios se les hicieron exagerados, y no solo se les hicieron exagerados, sino que los comentarios fueron absolutamente machistas y degradantes hacia la pobre niña, que en ese entonces era menor de edad. Y de pronto se soltaban cosas como, y por eso me la... O sea, una cosa asquerosísima. Y en este caso, pues bueno, volviendo a sacar a pasear sus prejuicios rampantes, la mayor parte de ellos era eso, que se quejaban de que este sujeto, que hasta el año pasado lo conocían exclusivamente por la parte del movimiento de poder prieto, ahora quisiera cobrar como actor de cine, cuando pues lo que es ahora es un actor de cine internacional con un éxito importante a sus espaldas y con un personaje además que ha resultado un exitazo, que esa es la otra cosa, ¿no? Que parece ser que a la banda se le olvida que porque a ellos él no les caiga bien, no les haya gustado la adaptación, no les haya gustado la película, no quiere decir que la película no haya sido un éxito a nivel mundial y su personaje no haya sido querido por un montón de gente a lo largo de y ancho del mundo. El papel que hizo en Wakanda Forever le llevó las palmas y comentarios y gente que profundamente lo admira y reconoce su trabajo en la película. Entonces, pues de nuevo, nuestro querido fandom mexicano, que como tienes toda la razón, en las redes se volcaron, creo que lamentablemente seguimos a las mismas personas que deberíamos empezar a silenciar en algún momento de la vida, estoy viendo a Gati Cueva, y es una cosa de miedo, o sea, el nivel de vitriolidad y de odio y de resentimiento que soltaron contra Tenoch en por esos precios, además, cuando, de nuevo, Jim Lee por una firma te está cobrando lo mismo, y es una firma, o sea, relájense un chingo. me tocó ver este comentario así de que, pues prefiero la firma de Jim Lee. Yo, pues págala. A mí también se me hace cara la firma de Jim Lee. O sea, digo, no digo que no sean los precios que se estén manejando y que aparte sí se me hace medio difícil que pretendan poner los mismos precios que se manejan en Estados Unidos que los pongan acá en México, pero pues así está el rollo. O sea, también hay que recordar que lo es, nuevamente, como atestigua el bloque que tuvimos sobre Drake Bell, aquí no estamos por abogar necesariamente por el evento, pero pues también es cierto que este tipo de personajes tienen agencias, o sea, esto no se hace, no es de que le digan, güey, vente, que al cabo llegas en Metrobús, porque sí vi gente que dijo, pues total, puede llegar en el metro. Pues sí, güey, pero es que no se maneja así necesariamente. O sea, no porque él pueda llegar caminando, ya puede hacerlo. O sea, el vato pues ya se maneja en otro mundo. Que vamos a reconocer, ahorita él ya no podría llegar caminando. Esa es la otra cosa. Si tú metes a Tenoch en medio de la fila de la mole, como podría haber entrado hace 2 años, te juro que no pasa. O sea, te juro que no hay manera que ese hombre pueda pasar a través de ahí. Que esa es la otra cosa que también se le está olvidando. O sea, el Tenoch de hace un año, de hace 2 años, no es el mismo ahora, y sus condiciones son distintas, porque de nuevo, y como bien lo mencionas, hay todo un mercado competitivo en el cual ellos están vendiendo. Cuando acceden a hacer una convención es porque alguien ya lo negoció, y la mayor parte de las veces no son ellos, ¿sabes? Uh-huh. Y de nuevo, yo puedo tener muy mis cuestionamientos acerca de eso y muy mi particular forma de ver o de pensar acerca de la labor o de la forma en la que un artista de cómic en particular, pero también actores, etcétera, tendrían que ver una convención y a los fans, pero mi opinión no importa, mi opinión vale un carajo ante cómo se funciona el mercado y cómo funcionan los agentes y qué es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? En algún momento determinado, el buen Humberto Ramos en alguna ocasión mencionaba todo lo que tienen que sacrificar la gente cómic para ir a un evento y por qué de pronto tiene sentido para ellos cobrar lo que cobran cuando van a un evento, ¿no? Insisto, yo puedo cuestionar lo que sea y tener mi opinión acerca de eso. Pero tiene razón, así son las cosas y así es como se manejan ya para la gente que va a estos eventos y la forma en la que ellos negocian las idas a estos eventos. Entonces, creo que hay una ignorancia muy profunda de toda esta gente que cree que porque Tenoch es mexicano y porque Tenoch aboga por una equidad representativa en el cine mexicano y porque ha sido parte y vocero de un movimiento social que no es de él exclusivamente, sino él fue uno de los más vocales, pero no es de él exclusivamente, también está por ahí Maya Zapata y otros actores que han pasado por las mismas situaciones, tienen que aguantar, tienen que bajarse o ser ser menos que otros actores que trabajan en la misma película y que cobrarían lo mismo si vinieran al mismo evento. No, simplemente, o sea, estaba tratando de encontrar los precios de Drake Bell. No busqué tanto tampoco, no les miento, pero seguramente andarán por lo mismo. O sea, un poquito abajo. Por ejemplo, este Hellboy, se me fue el nombre de esta. El actor de Hellboy. Bueno, Ron Perlman. Que también tiene una gran trayectoria y él va a estar cobrando 1,100. O sea, entiendo, es menos de lo que está cobrando con Tenoch. Pero también, ahorita Ron Perlman está a la baja, vamos a decir. O sea, cobra menos. Porque Tenoch, pues para bien o para mal, el vato fue el plato principal en el Hall H de San Diego Comic Con el año pasado, hace 2 años. O sea, cuando presentaron a Tenoch en Comic Con, creo que sí fue el año pasado, o sea, fue en la presentación. A ese nivel está el vato. Y de nuevo, ahorita su presencia, su trabajo, lo ha puesto en los cuernos de la luna. El grueso de la crítica, el grueso de los comentarios, el grueso de los comentadores de entretenimiento a nivel mundial han colocado a Tenoch y su trabajo como un amor en un lugar muy particular y le han dado un reconocimiento que estos sujetos se niegan a darle. Entonces es normal que también esté cobrando lo que está cobrando. Y de nuevo, si está yendo 4 horas, es porque hubo ahí una negociación particular en la cual estoy prácticamente seguro que Tenoch ni siquiera levantó la voz. Quién sabe, yo creo que sí va a estar contento el vato por ser su primera convención mexicana. Ah, no, o sea, sí, pero me refiero a que, o sea, que no fue, o sea, que la negociación no la llevó él, pues. Ah, claro, sí, no, seguramente no. A ver si en algún momento después podemos platicar con la raza de la mole para ver cómo fue esto, porque sí, como bien mencionas ahorita, de ir a entrevista a Tenoch Huerta, pero eso se ve un poco difícil en estos momentos. Sí, no creo que ni, vamos. Si hace 2 años no nos iba a contestar el teléfono, carnal, ahorita, Tenemos varios comentarios, dice el Cedo Gale, mañana vamos contra Cruz Azul, vale, en la noche, ¿vas a jugar todavía? Me queda ban. Antonio Saín, aquí puedo dar mi opinión sobre la mole sin que me den ban, siempre con respeto, por supuesto. Pues, de hecho, hasta sin respeto, compadre, pero yo preferiría que sí. Sí, no, sin broncas, aquí, neta, así se dan las opiniones. Axel Alonso, buenas noches, estimados, un gusto escucharlos, en particular al buen Capitán Francisco. Yuri Angora, de hecho, cobran más de $300 muchos artistas del MCU. No, sí. Carlos Rambert dice, ¿quién se cree ese Tenoch? Ni que saliera en una película de Marvel. ¡Un momento! Santo García dice, todo es culpa de Anlo que nos está polarizando. Dice, a uno les cae el 20 de que ya es una personalidad del MCU. Dice Axel Alonso, en las secciones de comentarios se nota el enojo de Tenoch por razones que no tienen que ver con el personaje que interpreta. Qué gusto que agotó. Hello there, anda por acá, el CM de la mole, dice, ya te vimos, santo. Porque dice, ya llegaron los de la mole, así que no, el video se queda, compadre. Saludos a la raza de la mole. Quién sabe quién estará ahorita detrás de la cuenta. Tenoch ya necesita un Homero guardaespaldas y no son baratos, dice Axel. No, pero además también, ¿sabes qué? Y qué bueno que esté aquí la gente de la mole. Porque, y lo saben ellos, tan es así que de nuevo fuimos baneados un par de años de esto. No tenemos un solo empacho en decir las cosas como lo pensamos y lo vemos. Y qué bueno que estén aquí y que sepan que al final del día estamos reconociendo que en el caso de Tenoch hay una labor de traer a alguien que está ahorita de moda, que pudieron traerlo, conseguirlo, y que, como bien mencionó Valentín, agotó los boletos para su evento en un día. Es decir, las fotos, las firmas, todo se agotó en un día. Eso quiere decir que hay gente que reconoció esa labor y que, bueno, ¿no? La cosa es que, como bien dice Axel, la banda se le está yendo encima y está haciendo críticas que no tienen nada que ver ni con su trabajo, ni con el personaje, y ni siquiera con el evento, sino con cosas que desconocen y que se están dejando llevar por un montón de prejuicios particulares, y pues es una lástima. Sí, dice el buen Carlitos Parque que la mole es históricamente blanco, héteros, racistas. Pues no sé si blancos, no sé si héteros, ha habido racismo, pero también, nuevamente, como decía Francisco, eso habla mucho, mucho más del fandom. Eso sí. Pero bueno, dice Juan Carlos, cuéntenme el chisme. Pues lo estamos platicando, compadre, y tenemos otro chismecito por ahí. Que, no sé si te quieras quedar las 4 horas, porque sabes que aquí somos de carrera larga. Dice el Javier, es el momento de Tenoch. Dice Juan Carlos que, ojo, que Tenoch canceló su presentación en la fil de minería. Dice, supongo que porque en minería era gratis y la mole puede cobrar. Pues no suena nada malo. O sea, yo también prefiero el lugar donde van a pagar. No, sí, y también habría, de nuevo, habría que ver, el mismo Juan Carlos lo dice claramente, él sospecha, habría que ver cuál fue la razón, ¿no? Porque también si ahorita está aceptando ir a la mole por 4 horas, te será porque está en medio de algo, ¿no? Dice, qué chido que pueda monetizar, pero qué lástima que haya cancelado un evento gratuito. Que minería no es gratuito, es muy barato, pero no es gratuito. Y aparte salió muy caro este año para los expositores, según recuerdo. Dice Antonio, aguas, llegaron los centinelas de la mole, que aquí también quiero aclarar, en la mole, al menos a mí no me han baneado todavía, y tampoco fue de... No, o sea, tampoco es que pongan nuestra cara en la taquilla de este güey, no puede pasar, güey, ¿no? No, pero hasta la verdad. Pero, ajá. No, y de hecho, es algo que menciona, incluso en algún momento lo pueden ustedes buscar. No, creo que no está en YouTube, porque ya estamos en Radio 13, pero igual en Facebook pueden encontrar el video de la entrevista que tuvimos con el arquitecto Septién, que es el dueño organizador de la mole, y fuimos claros con muchas de los cuestionamientos y de las cosas. Acá nos dice los de la mole, Tenoch solo puede asistir 4 horas, pues ya tiene compromisos, y fue el primer interesado en que se cerrara el trato. Está muy emocionado de ir al evento, ya ves, te digo que tiene sentido. Sí, correcto, de nuevo, o sea, emocionado, por supuesto. A mí yo lo que quisiera, y qué bueno que estén aquí, yo lo que dimensiono es que probablemente el trato en realidad no se cerró directamente con él, ¿sabes? Y por supuesto que entiendo que probablemente las 4 horas tiene que ver porque el hombre está trabajando. O sea, sería ridículo pensar que es porque no quiere estar, sino que tiene compromisos laborales, porque de nuevo ahorita el hombre está en los cuernos de la luna. Antonio Soín dice, pues sí, les gusta, ¿no? La neta, la mole acertó bastante con este invitado, creo, quizá estoy mal, que antes no habían traído a una celebridad durante su mero apogeo. Pues a Millie Bobby Brown le trataron de traer, ok, Van Damme no, pero Van Damme vino a promocionar una serie, os digo, no está en su apogeo, pero pues igual es Van Damme. El Doctor Who, ¿cómo no? Tuvieron su evento con... Sí. Era lo que estaba pensando. Capaldi. Peter Capaldi, así es. Doc Jones, no sé si cuente como su apogeo, pero estaba trabajando en Star Trek Discovery cuando vino el año pasado, o hace 2 años, creo. No, ya, y no había pasado mucho desde La Forma del Agua, por cierto. No sé, pero también no me parece que sea así como de tan tajante, pero creo que sí es sobre todo alguien cercano y que ahorita, de nuevo, por las críticas y los comentarios que ha recibido internacionalmente, está como en esta posición del ruido mediático que tiene Tenoch. Sí, es importante. Cuando estabas diciendo lo de que el grueso de la crítica y el grueso de los fans, y dije, y el grueso mío también lo apoyo, ¿no es cierto? Perdón. Tus fetiches particulares, carnal. No los voy a juzgar. Qué bueno que los hagas públicos. Me parece bien que te aceptes, pero creo que no era el foro. Mario Porras, si no es aquí, ¿dónde, compadre? Mario Porras. Para todos los que somos comiqueros, este espacio nos da un lugar para la crítica y nos gusta o no, cualquier celebridad cobra, ya sea que esté de moda o no. De eso también es muy cierto. Tenoch ya es un tema logístico, dice Axel Alonso. El año pasado fue al lugar de donde ahora trabaja. Donde ahora trabaja y es un sitio pequeño. Me perdí por tus mayúsculas, mi querido Axel. Y es un sitio pequeño, lo llevó su editorial y ellos lo manejaron todo, pero me dijeron que casi hubo portazo. Pues sí, sí tiene sentido. De noche acaba de dar un evento gratis en Costa Rica, dice Julian Gora. Axel Alonso, Juan Carlos. Axel le contesta a Juan Carlos que sí hace eventos gratuitos, pero se deben tomar medidas porque ya llegó mucha gente a verlo. Cobrar limita la asistencia, como explicaban las brujas de fábulas. Y acá la mole dice, ¿cómo no? Peter Capaldi vino cuando protagonizaba a Doctor Who y el récord Guinness y todo el rollo. Ah, sí, es cierto, hubo un récord por ahí. Lo malo de Capaldi es que pues sí fue como que evento privadón, pero sí vino para justamente en el marco de la mole. Frank Miller a lo mejor no cuenta como que en su apogeo, porque ya el señor ya lo había perdido, pero igual fue Frank Miller, o sea, también fue un eventazo. No, bueno, en el caso de cómics se han traído un montón de gente que ha estado en su mero punto para empezar, nuestro queridísimo Greg Capullo, por ejemplo. Y Dan Slott vinieron a la misma Mole. Exacto. Sí. Cierto. Si en el 2015 yo fui a la Mole, en mi mayor apogeo, dice Santo García, mira. Ya ven, ya estuvo Santo García por allá. Su primer Iron Man dice, Tenoch canceló porque no quiso quitarse el bigote para hacer Namor del cómic. De hecho, yo creo que se lo pidieron, como que le da cierto encanto. Bueno, no te creas, no quiso cortárselas, no sé. Dice, ¿sabe algo de la Conque? Ya van para 3 años que no hay evento y creo los habían demandado. No recuerdo que los habían demandado, pero la Conque está en veremos. Según nos avisó por ahí Lyoko, sí ha dicho algo el güey de René Franco, ¿no? Como que sí ha habido menciones. Sí, pues básicamente ahorita ya se están pasando la bolita unos a otros. Después de que según esto habían terminado muy, muy amablemente y todo había pasado como muy en. De ay, sí, no nos peleamos, pero nada más separamos caminos y tal, y ahorita ya están como en el rollo de que ya están dando dimes y diretes, René Franco en su trinchera de radio. Y Luis, pues, donde le invitan. Oye, que digo, no, este no era el momento para mencionar lo de Conque, ni mucho menos, pero también, la neta, así como al peje, la pandemia también les cayó como anilla al dedo a los de la Conque, porque dicen los chismes, no me consta, pero dicen que no iba a haber Conque en 2020 y cayó el encierro pero fue por la pandemia, ¿eh? Dicen, no me consta, pero dicen que así fue el chisme. Por acá dice el buen superior que también vino Yondu y dice Amazon trajo a Van Damme. No, compadre, o sea, también Capaldi vino con negociación de BBC, pero es como la gente de Marvel lleva a su gente a San Diego, o sea, es parte del business, es justamente. O en este evento, C.B. Cebulski viene por parte de Panini. Así es, pero pues va a estar en la Mole, ahí va a estar el muchachón. También dice, Tenoch no me emociona como un amor. ¿Estoy mal, la covacha? Pues es tus gustos, compadre, eso sí, para gusto de los colores. Sí, a mí la neta me gustó mucho su trabajo, creo que hizo un gran amor, con sus asegúnes de la adaptación que tú quieras, pero a mí me gustó mucho cómo lo actuó, me gustó mucho su presencia, me gusta mucho cómo, además, el cuidado que tuvieron cineastas y él mismo para los pequeños detallitos como las aritas en los pies, el calzoncito verde, etcétera. A mí la neta es que a mí me gustó mucho como Namor y la neta es que me gustaría muchísimo verlo en siguientes películas del MCU. A mí sí me, a mí también. De hecho, creo que Wakanda Forever está en mi top 3 de las películas de la fase pasada. Tampoco es que haya muchas opciones, no, pero me gustó mucho Wakanda Forever y una de las razones fue justamente Namor. Se me hizo muy, muy chingón. Juan Carlos dice que él no dijo que no hiciera eventos gratuitos Don Tenoch Huerta, pero que se le hace mala onda que cancelara un evento masivo donde había gente esperándolo. O sea, básicamente Juan Carlos está enojado porque Tenoch no fue al evento donde él lo estaba esperando. En ese caso, te entiendo mucho, mi querido Juan Carlos. Es una pena que Tenoch cancelara. Me recuerdo que el actor. ¿Qué? Me recuerdo que el actor de John Glover, Luthor Padre. Uy, no, ¿te acuerdas? Ese sí fue un drama. Fue el que doxió, ¿no? El señor Pollo, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, no, y aquí fue de nuevo. Y es parte de lo que habíamos comentado, que era parte de según yo, sigue siendo parte del problema que hemos mencionado muchas veces con la mole, que es su control de daños, su control de crisis. En esa ocasión, el buen director, en entonces general ya no es parte de la organización, pero el entonces director de la mole, se descoció. Contó hasta cosas que estoy seguro que no tendría que haber contado porque estaban en cuestión de contractuales y de negociaciones con agentes y tal, y se fue como hilo de media, como acostumbra el señor. Fíjate que ahora sí que en defensa de Elías Ortiz, y esto a lo mejor les va a sorprender un poco, pero en defensa de él, o sea, enloqueció de poder, pero es que la verdad, enloquecer sin poder, pues no tiene chiste. Entonces, pues, es uno de los mejores chistes de los Sims, perdón. No, pero por supuesto, o sea, no es lo mismo hacer un live desde las redes de la mole justo antes del evento, hacer un live en la Gaticueva, por supuesto que hay una enorme diferencia. Sí, no, definitivamente. No, güey, me vas a matar aquí, Francisco. Sí, no, no es lo mismo. No tiene caso recordar todas esas cosas. Porque las que se recuerda a todo el mundo, que es la de Mark Brooks, creo que no fue la peor. Pero bueno. No sé. Yo sí creo que podría ponerlas en cierta balanza. Pero es que hay muchas, cabrón. O sea, la neta es que, de nuevo, sí, el control de crisis de nuestra querida mole, híjole, sí ha sido comentable muchas veces, y volvemos al mismo, es algo que hemos comentado, muchas veces ni siquiera se trata de que el caso amerite el escándalo posterior, el problema es que lo crecen ellos mismos a partir de un manejo muy pobre de la situación. Pero es que ahí no había crisis, o sea, simplemente canceló, ahí fue Elías echándole gasolina al fuego, a un fuego mínimo, porque fue así de, es que, me acuerdo, Ya empecé a desvariar, no era el tema, pero güey, se metió al Facebook personal de la gente y del actor, y luego, miren, está aquí en tal fiesta, y no sé qué, güey, ¿por qué estás haciendo eso en las redes oficiales, cabrón? La verdad es que mis respetos, supongo, al Arqui por haberlo aguantado, o sea, la verdad es que eso sería para correrlo en ese momento, pero bueno, dice Juan Carlos que estoy un mentiroso, que él ni siquiera estaba esperando Tenoch Huerta, pero aún así le molesta mucho que cancelara. Mi querido Capi Planeta, vente el chisme, hombre, conéctate. La naturaleza está sanando, dice Axel Alonso de Carlitos Parker. No es lo mismo enloquecer como el CEO de la mole que como el CEO de la covacha, exactamente. No es lo mismo, compadre. Y nosotros sabemos de eso. Oh, sí. Fíjate, tan enloquecimos de poder que acabo de sacar a Francisco, no es cierto. Espero que se pueda conectar pronto el micro, Francisco, porque pues se nos cayó. Dice Alexandra, solo para recordarles que apenas llevamos una nota, repito, una nota y ya llevamos una hora, compadre. Siguiente, dice, bueno, pero el caso es que Tenoch agotó boletos y la gente está contenta. Sí, pues sí, Elizabeth está preocupada porque ya estamos hablando de esto. El control de crisis covacha está haciendo Elizabeth. Nuevamente, no es lo mismo lo que ser como si la covacha. Francisco, te perdiste a mi querida Van toda preocupada porque ya dejen de hablar de eso. Sí. Llegué al finalito. Pero bueno, arranquemos pues con las noticias de series porque también el buen Alex ya está preocupado que solo llevamos una nota. Drama con el elenco de Daredevil Born Again. Mi querido Francisco, ¿me puedes platicar un poquito de este chisme? No, pues yo la neta es que ni sé, carnal. No, pues esta semana parte de los anuncios de que inicia el rodaje ya de Daredevil Born Again, por ahí hubo una foto con Charlie Cox y el buen Vincent D'Onofrio, todo era albricias y alegrías. De pronto también anunciaron que regresaba el actor de Punisher a la serie, Pero en medio de eso salió con que regresaba. No me acuerdo el nombre. Brenthal se llama, no me acuerdo, pero el actor de Punisher. Pero que no iban a regresar los actores que interpretaron a Karen Page y a Foggy Nelson en la serie. Y pues bueno, eso ya puso que un montón de gente saliera también a decir, pero ¿cómo se atreven? Y pues bueno, ahí está como ese rollo. Pero pues también entendamos que muchas veces las adaptaciones como las quieren llevar no admiten a tantos personajes o no admiten a todo el cast que tenían antes. Tal vez no, eso no quiera decir que los actores que vayan a recastear a los personajes, como si iba a ser el caso de otro personaje que vamos a mencionar ahorita, pero simplemente no están contemplados para este storyline llamado Born Again, que también de nuevo no es la primera vez que Karen Page desaparece de una historia de Daredevil o Foggy Nelson tampoco, ¿no? Aunque Foggy Nelson bastante menos, pero tampoco es la primera vez. Entonces habrá que ver cómo llevan la historia. Y por último, hoy me parece que se dio la noticia de que la esposa de Kingpin es... ay, no puede ser que se me olvide el nombre de la esposa de Kingpin. Vanessa Fisk, exactamente. A quien conocimos en la serie de Daredevil de Netflix. Ella sí va a ser recasteada. Entonces va a ser otra actriz quien la va a interpretar. Yo la neta es que no sé por qué haya sido la decisión, la verdad. Tampoco es que sea tan grande, pero sí lamento la partida porque creo que la actriz, además de ser profundamente bellísima, hizo un gran papel y pues habrá que ver también qué tanto la usan dentro de esta historia y cuál habrá sido la razón de este recast, ¿no? Pero, de nuevo, yo sí extrañaré a la actriz original, pero veremos qué es lo que ocurre con Vanessa Fisk en esta historia. Así es, fíjate que yo también estoy un poco, o sea, vamos, no es que vaya necesariamente a echar a perder toda la serie, vamos, es una serie de 18 episodios, pero como bien mencionas, la actriz original, que era esta Ayelet Surer, tenía cierta elegancia, cierto porte, cierta fuerza en su no solamente en su actuación, sino físicamente, sí daba una impresión que te dices, o sea, sí, a huevo es este personaje, o sea, sí se lo puede poner alto por toda Wilson Fisk sin ninguna bronca y hasta lo pone de rodillas, o sea, sí se la crees. Será, pues ya será cosa de ver a la nueva actriz para ver cómo le va esta chun. Sandrine Holt va a ser. Sí, Sandrine Holt, que ella salió en Better Call Saul, la verdad es que no la ubico ahorita, sería bueno echarle un ojo a sus episodios para irnos dando una idea de cómo le podría salir su Vanessa Fisk, pero sí, sin duda, si el drama de esta Deborah Ann Woll y el otro actor que se olvidó, el que la hace de Foggy Nelson, como que ya andaba como que encendió algunas alarmillas por ahí entre los ñoños más acérrimos defensores del Daredevil, del Save Daredevil, pues ahora están como muy muy enojados porque pues por este recast. Entonces pues ya veremos. De hecho, no sé cómo estará nuestro querido Jorge González, que yo sé que es alguien que odia profundamente cualquier tipo de recast. O sea, de hecho, prácticamente de las primeras veces que empezó a odiar el MCU fue cuando cambiaron a Edward Norton de Hulk. Entonces, quién sabe cómo le caerá esta noticia al muchachón. Sí, aquí lo de nuevo, lo complicado es todavía no está todo dicho acerca de esta serie, está empezando. Gracias, la Mole Comisión me recuerda que es Jon Bernthal, el actor que interpreta a Punisher en las series que estaban antes en Netflix, ahora ya están en Disney Plus, y que por supuesto lo va a interpretar ahora en Daredevil Born Again. Pero no sabemos bien cuál va a ser la trama o cómo van a estar las cuestiones, y ya hay como esta queja por ahí. Me tocó ver un tuit, creo que lo retaste tú o alguien que decía, ay, mandaron al diablo un final perfecto. Pues carnal, ese final ahí está, o sea, no tiene por qué, esto es aparte, ¿no? Y aún así todavía cabe la posibilidad de que aparezcan, ya sea por sorpresa o que sí, después anuncien que sí van a aparecer o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, de nuevo, está empezando este proceso, no sabemos bien cómo va a estar la historia y el nivel de opiniones es como de, híjole, qué bueno que lo quieran tanto, ¿no? Me empatizo con esa pasión, pero no con las formas ni nada, porque de nuevo, todavía no sabemos mucho acerca de Bonaguer. Así es, de hecho, lo más que sabemos es una serie que va a ser episodios, va a ser como cuerpos, va a ser muy al estilo del episodio de la semana, que sí te va a construir una temporada completa, pero no necesariamente va a ser una película de 13 horas, y que el primer episodio va a estar a cargo de Michael Cuesta, quien es director de capítulos de Dexter y de Homeland. Entonces, pues al parecer Marvel Studios sí le va a invertir a Daredevil. Ojalá que sí, ojalá logren entregarnos algo chidito. Que también... yo creo que sí, la neta es que, de nuevo, a mí me ha gustado mucho lo que han estado haciendo con las series. Creo que tienen con queso. Y después de haber visto cómo trataron a Daredevil en She-Hulk, yo tengo muchas esperanzas. Y sobre todo eso, ¿no? Que además sí hubo un entendimiento de lo que había funcionado antes con el personaje, al punto de nuevo, volver a castear a Charlie Cox, de volver a traer a Vincent D'Onofrio, de dar este reconocimiento de lo que vino antes que ellos. Y eso a mí me da mucha esperanza, la verdad. Que también habría que recordar, porque todo el mundo dice, no, es que la serie es de Netflix. Y yo, sí, pero era, o sea, Netflix metía lana, pero las producía ABC. Entonces, digo, ahora ya no es ABC, ya las hace Marvel Studios. De hecho era la división de televisión de Marvel Studios. Estaba bajo la bandera de ABC, pero era la división de televisión de Marvel Studios, que fue donde hubo esta pequeño cisma raro entre Kevin Feige y no me acuerdo cómo se llamaba el cuate que estaba en televisión. Pero seguía siendo Marvel Studios. Era Ike Perlmutter, ese güey. Y de Jeff Love estaba a cargo incluso de revisar, digo, no sé qué tanto metía mano o no, pero era un productor ejecutivo en aquella época. Sí, se supone que era como el creative producer, un poquito el rol que tenía Jeff Jones para la división de DC de televisión. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a algunos comentarios, porque pues básicamente es parte del chisme, es parte de lo que hacemos aquí, chismecito. Porque acá a don Alberto Palomo ya las anda antojando el muchacho. Dice que es que anda comiendo torta de carnitas, pasando chida. Está pasando lo chido viéndonos. Provechito, compadre, provechito. Torta de carnitas a estas horas, no te juzgo o te envidio. Don Superior dice, me acuerdo que la cláusula del contrato por regresar a Stan Lee, él podía retirarse por cualquier asunto y no regresar el dinero. Me gustaría saber si fue cierto, fue en la conque y lo bueno fue. Hasta donde sé yo, sí es cierto, compadre, pero pues jamás vi el contrato, entonces no te puedo, o sea, básicamente, yo seguramente nos enteramos donde vino tú y yo, o sea, pues chisme que andaba por ahí. Pero también cuando vino Stan Lee a la conque, ya tenía 90 años, 92, o sea, fue dos antes de que se nos fuera el muchacho. Alex R. Francisco, be like, no sé nada de la nota, vale, proceda a dar centro y seña, opinión y chisme relacionado con nombre y fechas. Tampoco fue tan así. Elisa Dugas. También tengan en cuenta que yo lo que no sé lo invento, la neta, o sea, tampoco me crean mucho, la verdad. Pero no les digas porque luego no lo notan. Dice Elisa Dugas, bueno, pero no está confirmado que ellos no vuelvan, solo hablaron de que había algún recast, empezando con el de la tocaya. Sí, de hecho, el caso de Foggy y de Karen, de momento no se sabe si aparecen o no aparecen en la serie. Mira, en una de esas se los están guardando para que aparezcan de repente o un cameo o algo así, para que la gente se emocione. Deborah Ann Wall es una Karen perfecta, dice Luis Javier. Es un gran personaje, no estoy seguro si sea una Karen Page perfecta, pero también lo poco que conozco de Karen Page era bastante... pues, bastante personaje de relleno. Aquí estoy esperando que Francisco me corrija. No, tienes razón. O sea, la neta es que hay como... El problema con Karen es que era tan anodina en sus inicios. Era la típica personaje interés romántico de Stan Lee, que básicamente no tenía personalidad, la verdad. Y después hubo como tres o cuatro Karen diferentes, ¿no? Desde su regreso precisamente en Born Again, después de que se fue a prostituir a México y hizo películas porno y bla, bla, bla, bla, bla. Ha habido como cuatro versiones de Karen, entonces es raro. A mí me gusta mucho lo que hace Deborah Wall, creo que es una Karen perfecta para esa visualización de Daredevil, y sin duda se vuelve un personaje entrañable. O sea, yo no, ahorita no visualizaría otra Karen Page en otra persona, también porque no la he visto, ¿no? Pero si me lo preguntas ahorita, no la vería. Y creo que para lo que vimos en la serie de Daredevil, estaba increíble, la verdad. Y ojalá, ojalá, ojalá podamos volver a verla a ella y a Foggy. Porque de hecho, Foggy sí me parece un actor perfecto. Elden Henson me parece, él sí me parece el Foggy perfecto, es un gran amigo, tiene mucha empatía, toda su cara te da un montón de emociones, y cuando tiene que ser este tiburón a nivel legal, lo es, y después vuelve a ser este chavo tímido, torpezón. La neta es que creo que Foggy Nelson sí me parece un caso perfecto, y también no vería a nadie más interpretándolo, pero pues habrá que ver qué es lo que hace de Marvel. Ya sé que quieres hablar, Martín, no te voy a dejar. Eden Henson, sí, yo tampoco me acordaba del nombre, muchas gracias al buen Luis Javier. Nos dice que Born Again sin Karen, yo sé que adaptan, pero tendría que aparecer aunque sea poquito. Es que habrá que ver qué tanto adaptan, porque también parece que Wilson Fisk se va a lanzar para alcalde durante esta serie, entonces es más el nombre prestado que a lo mejor adaptar tal cual la historia de Frank Miller. Hay que también estar con... Justo, creo que va a ser de nuevo Civil War o todo lo que hemos estado viendo a lo largo de cada vez que usan un nombre de alguna de las series, ¿no? Y que no tiene nada que ver con, de hecho, Fultron, etcétera, o sea, no tiene nada que ver con el cómic original. Habrá que ver qué tanto en realidad. Yo, la neta, es que no creo que vayan a adaptar prácticamente nada de Born Again de Frank Miller. Para empezar, porque de nuevo, se adaptan casi literal. Lo que pasa con Karen es fuertísimo y no creo que Disney esté dispuesto a eso. Y sería una forma fuertísima de... Vamos, si ahorita se están quejando porque corrieron a Karen, si le hacen lo que le hicieron a Karen en el cómic, no quiero ver cómo se va a poner la banda. Que también era un cómic muy chingón y todo lo que tú quieras, pero también Frank Miller es buscando verse acá bien edgy en los 80. Dice Superior, yo supe que los actores de los personajes de Karen y el amigo de Matt... porque no es Nelson, que querían que les pagaran más, Marvel Studios dijo que no, y decidieron incluirlos. Puede ser, o sea, bueno, ahorita ya veremos después, yo sí más bien creo que simplemente no van a estar, pero de momento no vamos a ver recast. Alberto Palomo, ¿qué enamor ya mamó? No sé, compadre, no le he preguntado, pero pues por la hora igual ya. Elizabeth Ugalde, y sí, qué bueno por él, la neta, o sea, mi respeto. Al menos está haciendo algo con su vida y no como nosotros que estamos aquí echando el chisme. Esto es de la madrugada. Luis Odogale, ya salieron de estos sinceros a decir que si vuelven Karen Foggy, Jesse Colleen, pero no necesariamente en Born Again, habrá que esperar. Uy, ojalá que sí regrese Colleen. El tema con Jessica, ya es más, Jessica Jones está, Kristen Ritter ya está prácticamente, es de esas cosas que es como lo del Superman de James Gunn, pues. O sea, todo el mundo sabe que lo va a dirigir James Gunn, pero todavía no se hace oficial. Que por cierto, el güey de Tom King se le salió decirlo en un podcast. Estaba así, no, James Gunn, que es el escritor y director de la película de Superman, no sé qué, es como, todavía no lo anuncian, pero Tom King ni por enterado se dio de lo que dijo. Y pues ya hoy fue nota de que se confirmó. Eso no es confirmación, gente. Eso es, a alguien se le salió decirlo. Parece que es un hecho, pero todavía no hay confirmación. Perdón, quise aprovechar porque es una de esas notas que no traíamos, pero se dio esta semana. La serie de Dragón, más bien conocida como El Diabólico, alias Daredevil, va a estar muy raro con los nuevos actores. Pues nada más, Vanessa es la que van a recastear hasta ahorita. Sandrine Claire Holt era Cheryl Hamley en Better Call Saul, nos dice la Mole. Si yo tenía papel de millonaria en esa serie, y a nosotros nos contaron que Stan estuvo a punto de cancelar al cuarto para las horas, porque su esposa le pidió no venir a México. Por eso el relajo con su visita, estuvo menos días de los planeados. Es que también el señor ya estaba dándolas. Carlitos Parker, Gwen Stacy, también era un personaje de relleno hasta que llegó el gran Straczynski. No le veo la gracia a Carlitos Parker, no le veo lo chistosito a tu chistecito. Carlitos, yo estoy de acuerdo contigo, compadre. Pero sé que le molesta a mucha gente. No mutéis tus carcajadas, Valentín, no las muté. Me hizo la noche el buen Carlitos. Dice, se llama Born Again porque ya estaba cancelada la serie y le volvieron a la vida. Pero ya va a tener algo más feliz como algo de lo de Mark Waid y Sam Neill. Es muy probable. De hecho, a mí me suena más eso. Se Born Again, si fuera adaptado al cómic de Miller, sería una serie de HBO, dice Alberto Palomo. Mucha razón. Pues empecé a ver Succession y creo que nunca había visto una serie en la que en serio me cagaran todos los personajes. O sea, no hay uno solo que tenga una cualidad redimible hasta ahorita. Y ya llevo 5 capítulos. Está bien, cabrón. O sea, y los odio y no sé por qué la sigo viendo. Pero bueno, Alejandro Guerra. La tengo que ver, no la he visto. Neta, son. Él es de Adam McKay, entonces ya sabrás que viene mucha crítica. social, y es sobre una familia que son dueña de la quinta corporación de medios más importante a nivel mundial. O sea, es un Disneylandia de quinta, básicamente, pero pues a ese nivel obviamente son pinches putrimillonarios, y hay toda un rollo de quién se quiere quedar con el puesto del patriarca, que no se niega a morir porque tampoco se quiere. Va buena, pero en serio, hasta ahorita no hay un solo personaje que de plano. Dice Alejandro Guerra, Tom King filtrando información sensible de una organización, se acordó de sus días en la CIA. Al contrario, no podía hacer eso el güey, ¿qué onda? Carlitos Parker la sacó del parque con el comentario. A mí me hizo gracia. Pero bueno. No la tiene, no la tiene. Amazon rescata a Batman. Chan, chan, chan. No se acordarán. Hace como 2-3 años anunciaron que iba a haber una nueva serie animada de Batman con Bruce Timm. Bueno, sí, con Bruce Timm. De hecho, no tiene tanto, carnal, ¿no? Según yo, le anunciaron un poquito antes del estreno de Batman de Matt Reeves, y venía con el hype de pues que era Matt Reeves también. Pues según yo, sí, también el Batman de Matt Reeves tardaron como 4 o 5 años en sacarlo. O sea, ya sabíamos que venía esa película y tardó un ratito en salir. Pero pues ya tiene un par. La cancelaron el año pasado. Bueno, el año pasado que llegó David Zaslav a HBO y a Warner Bros. Discovery, que empezó a darle con todo a todo. El Batman Cape Crusader, pues no, ese no lo eliminó completamente, simplemente dijo, a HBO no le interesa. Entonces, si alguien le quiere entrar, pues miren. Y Amazon ya levantó la mano y ya ordenó 2 temporadas de la serie animada, que como bien mencionas, la coproducen también, Matt Reeves y J.J. Abrams. Y supuestamente... Y Bruce Timm, que de hecho, independientemente de J.J. Abrams y Matt Reeves, a mí lo que me emociona esta serie es que viene de la mano de Bruce Timm. Sí, sí, no, pero es que ya había mencionado lo de Bruce Timm antes, entonces por eso digo, también la coproducen ellos. Que además, se supone que Edward Baker está en el equipo creativo y dirige una de las salas de escritores, entonces va a estar, y sirve como la mano derecha de Timm en la primera temporada de 10 episodios. Entonces aparte, pues está ahí a Brew Baker involucrado, que es alguien que pues se especializa en cómics de noir entonces creo que sí va a tener bastante la atmósfera de Batman, la serie animada, que supuestamente construye sobre ella. O sea, no queda claro todavía si es secuela o no, pero por lo menos en espíritu va a ser, o pretende ser, al menos si secuela, continuación de la serie animada de los 90. Sí, habrá que ver. A mí, de nuevo, la visión que tiene Matt Reeves de Batman no me gusta. J.J. Abrams, pues tampoco es que sea de mis cosas favoritas en la vida, pero viene a la mano de Bruce Timm, y como mencionas, Brubaker. Aquí lo triste es, pues, recordar, darnos un momentito para recordar el sensible fallecimiento el año pasado de Kevin Conroy, que ha sido la voz de Batman, precisamente la serie animada, desde sus inicios, que pues para mí, no hay más Batman. O sea, en mi cabeza Batman suena como Kevin Conroy, y pues habrá que ver a quién castean ahora, porque creo que también ya Andrea Romano ya se retiró, que era la directora de voces de todo el Timverse. Entonces habrá que ver ahora quién toma las riendas y a quién castean ahora para Batman. Pero me parece a mí una muy buena noticia que Warner siga o permita que cosas que ellos no quieren para su plataforma puedan alguien más tomarlas y decir, pues yo le meto el varo, pero pues, préstame tus juguetes y los transmito por acá, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que hacen con esto. Creo que le puede ir bien, la neta me parece una muy buena jugada por parte de Amazon. Y ojalá pase esto con otras series y otras cosas que han estado ahorita dándoles cuello indiscriminadamente en Warner Discovery. Sí, sí, de hecho, hay muchas que sabemos que no van a lograrlo, que ya les dieron así completamente crán, que básicamente las eliminaron, como la de Infinity Train o ¿cuál fue la primera con la que hubo mucho mame? Pero hay varias a las que ya les dieron crean definitivamente, pero por lo menos hay algunas que se podrán rescatar de esta manera. Va a ser muy raro que ya teniendo tal cual las o sea, ya teniendo un servicio de streaming de Warner, donde se supone que están todas las series animadas de DC y demás, que esta en particular se vaya por otro lado, pero pues así es Warner Discovery. Al parecer no quiere el dinero de la gente de animación. Yo creo que dentro de lo que cabe me parece una buena decisión, porque aunque tiene razón, es raro, creo que, y ya lo habíamos comentado, creo que en un noticias previo, creo que el único estudio que ha entendido cómo funciona el tener un servicio de streaming propio o nativo es Disney, ¿no? Porque ellos sí están, tienen su catálogo ahí y producen para ellos y les vale madre, ¿no? Y la idea de que HBO Max se convirtiera en el servicio de streaming de Warner era eso, que tuvieras todo Warner en una misma casa, y lamentablemente no ha sido así. Pretendía así al principio, pero pues bueno, ya con todo esto se terminó yéndose al carajo todavía más fuerte de lo que parecía. Pero, de nuevo, ya hemos visto que mucho del material que está saliendo de HBO se está yendo directamente a Amazon. Entonces, mientras tengamos acceso al material, al catálogo, y haya quien diga, yo le pongo lana, a mí me parece muy bueno, sobre todo porque, si para ellos no es negocio, que creo que más bien es negocio porque no lo saben manejar, independientemente de todo lo demás, qué bueno que haya alguien que diga, yo sí le pongo lana y quiero este contenido. Y mientras tengamos más y buen contenido, por mí, perfecto. Sí, y aquí el ganón va a terminar siendo Jeff Bezos, la neta. Aunque dicen que para esta serie en particular estaban interesados Hulu, Netflix y Apple, creo, el otro, si no estoy mal. O sea, vamos, todos los servicios de streaming estaban buscando la nueva serie animada de Batman, menos HBO Max. Porque ante la duda, más Batman, carnal. Fíjate que aquí el problema es, puedes decir con todo el desprecio, y merecido además, que el ganón va a ser Jeff Bezos, pero es que el que fuera ganón de todos esos que acabas de mencionar, son igual de asquerosas personas que Jeff Bezos. O sea, no hay ahí una sola persona que te digas, mira, este güey está chido. No, la neta es que todos ellos tienen sus broncas, todos ellos son medianamente abusivos, esclavistas, etcétera. Entonces, pues ni a quién irle, la verdad. Pero insisto, como consumidor, como público, como fan, me alegra que nos den esta oportunidad de ver esta nueva versión de la mano de Timmy Brubaker. Los otros dos güeyes no valen madre, pero de Bruce Timmy Brubaker. Y pues bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Así es. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios. Ni siquiera chequé si hubo unos comentarios, pero me imagino que sí. Dice Luis Javier, Amazon se va de lujo con este Batman y luego ya viene Invincible. Que también habrá que ver. Digo, una cosa es que Amazon le esté metiendo lana, pero me imagino va a ser similar a lo que pasa con The Sandman o con Deadpool Detectives, que los producen Warner con dinero de Netflix. Entonces, porque sí, mucha gente, no, es que si va a llegar a Amazon, no, va a estar así como The Boys, todo. No necesariamente, o sea, que presten sus juguetes Warner no quiere decir que vaya a permitir que hagan cualquier cosa con Batman, y menos con Batman. Sabemos que Batman no hace muchas cosas. Es correcto. Él, por ejemplo, no hace lo que Tenoch estaba haciendo, según nuestro querido. Por ejemplo. Eso es lo que dice, ¿no? Dice Alberto Palomo, qué buena noticia, voy a poner la baticueva. No, la baticueña, como te dije, Jarez, para festejar. ¿No era la bolita de Batman? Estoy confundiendo la canción. Baticueña, no la ubico. Sé qué bueno que. Ah, la baticumbia. Perdón. Ya eso tiene mucho más sentido que la abuelita de Batman. Sí, a mí sí me gustó el actor al que hizo Batman en Batman e Hijo, dice Alberto Palomo. Superior Iron Man, Norman se acostó con Misterio y Misterio arruinó la vida a Wolverine. Misterio, usted es malvado. Alex Guerra, nadie salvó Final Space. No cabe duda que vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. Temeros, la casa Búho tendrá su final el 8 de abril. Alberto dice que Francisco tiene razón. ¿Dónde están mis caricaturas racistas de los Looney Tunes? Eso mismo me pregunto yo, maldita sea. Y por último tenemos el comentario de el buen Mauricio, que nos dice, creo que se dieron cuenta en Warner que es más rentable vender sus series y películas a otras plataformas que dejar todo en su propia plataforma. Esta burbuja del streaming se va a reventar pronto. Que también es algo que está pasando ahorita con Disney Plus. O sea, ya dijeron que Marvel Studios solo va a hacer dos series al año, o al menos este año. Solo va a haber Secret Invasion y Loki temporada 2. Y el próximo sería Daredevil Born Again y otra serie. Entonces es como, entonces, ¿para qué estoy pagando Disney Plus, compadre? O sea, entiendo que hay otras cosas, hay mucha plataforma, pero sí coincido con Mauricio, sí es como, o sea déjame decirte que, de nuevo, Mandalorian está increíble, The Bad Batch está increíble, o sea, ese Disney Plus está pagando solo, carnal. La neta es que vale muchísimo la pena por esas dos series ahorita. Te voy a creer, pero no veo muchas series de Star Wars. Pero bueno. Vilas, están buenas, mano, están buenas. Te creo. Arranquemos la única nota de cine que tenemos esta noche, mi estimado. Dice Luis Estrada, le compra su película a Netflix. Hablando de streamings, básicamente. No, de hecho, lo dejamos en series, lo vamos a dejar como streaming, esa sección. Cuéntame un poquito. Ay, no sé, porque la cosa es que recordarán que a finales del año pasado, Netflix anunció que iba a estrenar la nueva película de Luis Estrada, que se llama Que Viva México, ¿no? Que supuestamente viene con un montón de carga de crítica a este nuevo sexenio y a la 4T y Andrés Manuel y etcétera, pues porque Estrada es así, ¿no? Básicamente. Y de pronto, después del anuncio de lanzamiento, ya no dijeron nada, y pues todos estaban de qué pacho con la película de Estrada, qué pasó con Que Viva México. Se llegó a especular con que había censura por parte del gobierno y que no querían que se estrenara y tal, y pues bueno, esta semana ya se anunció que la película se estrena en abril, mayo me parece, en salas de cine por parte de Sony Internacional. Este es el póster con el que estaban anunciando el estreno en Netflix el 16 de noviembre. Y ahora ya viene, creo que para abril o mayo, por parte de Sony Pictures. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, esta semana en entrevistas, el buen Luis Estrada ya salió a dar el chismecito de qué fue lo que pasó. Resulta que Netflix se acercó a Luis Estrada, porque bueno, el grueso del catálogo de Luis Estrada está en Netflix. Básicamente todas las películas de Luis Estrada están en Netflix. Lo están viendo bien y pues Netflix no es tonto y dijo, pues vamos a sacarle otra película más a este señor. En ese momento, en plena pandemia, Luis Estrada tenía este guión, pero no sabía qué hacer con él. Se lo da Netflix, y Netflix dice, aviéntatelo, mano, no importa, tú, que quieres más dinero, mira, que hay más dinero, que quieres de todo. Que Luis Estrada dice que tuvo una excelente relación de trabajo con Netflix, que no tuvieron la más mínima bronca, que sí le dieron la libertad creativa que él quería, que hizo lo que quiso con la película. Entonces, pues básicamente que todo iba miel sobre hojuelas, pero que cuando anunciaron la fecha de estreno, Estrada decía, oigan, pero es que yo quiero que se estrene en cines. Y ahorita los cines tienen esta política de que si vas a estrenarlo en cines, tienes que dar una ventana importante de semanas antes de estrenarlo en plataforma, porque si no los cines ya no se arriesgan a estrenarlo. Y Netflix le estaba diciendo a Luis que pues no, que sus políticas les impedían tener ese estreno en cines, que pues básicamente Netflix la pagó y pues es para tenerlo en su plataforma. Perdónenme esa tostancia. Que todo iba bien hasta aquí. Exactamente. Y pues Luis Estrada estaba de no es que quiero que se estrene en cine, Netflix no se puede por políticas de la empresa, pero que se estrene, que no, que tal, y en fin, pero ya supuestamente Luis Estrada ya se había como mentalizado esto, y de pronto, según sus propias palabras, estrenan Bardo, de Iñárritu, y Bardo se estrena en cines antes que Netflix, y entonces Luis dijo, oigan, pues qué pacho, ¿no? ¿Por qué a mi película no la dejan salir en cines y a este señor pues sí le dan su exhibición en salas, ¿no? Y pues Netflix le dice, o sea, es que no se puede, pero pues es que Iñárritu es Iñárritu y pues tú con toda la pena del mundo no eres Alejandro González Iñárritu, ¿no? A lo cual Luis Estrada pues como que es en Chile dice, ¡ah, te cae! Y pues como que se iban a pelear, pero llegaron a un acuerdo. Netflix, según las mismas palabras de Estrada, se vio muy sensato y dijo, ¿para qué nos peleamos? Págame la película, ¿no? Según esto, Estrada vendió su alma para poder comprar su película, entonces lo que pasó es que Luis Estrada le compró su película a Netflix de vuelta para poder vendérsela a otra distribuidora y ahora ya es parte de Sony Pictures para distribución nacional e internacional. Y se estrenará en cines tal y como Luis Estrada quería. Y muy probablemente después la termine estando en Netflix. Porque, pues así es, este desmadrito. Pero pues echaron ahí su drama. Y la cosa es que después de que le dicen a Estrada, pues tú no eres Iñárritu, Padre Santo. El hombre compró su película a Netflix. Lo cual, a nivel estructura de cómo se manejan los estudios de entretenimiento y de cine y todo esto. La neta es que me parece que Netflix se portó muy decente. La verdad, y termina siendo una historia para contar, una historia buena para el cineasta, para el cine en general, o sea, saber que puedes llegar a ese tipo de acuerdos, aunque tengas que empeñar la vida para comprar tu película, y pues quedamos en esta onda de que se estrenará ya en cines por parte de Sony Pictures, y que quien tiene los derechos completos de esta película es Luis Estrada. Que también el tema ahí con Netflix en particular es que pues ahorita no están como para andar tirando dinero, entonces pues es como que pues mejor te la vendo, me sale mejor, ¿no? O sea, digo, a lo mejor perdió el tiempo que tuvo parado a la lana, pero pues ya recupera lo suyo y todo bonito. Que también... Pero es que lo curioso es que, según, de nuevo, palabras del mismo Estrada, ya habrá que ver la película en su momento, pero palabras del mismo Estrada es que esta es una especie de entre comillas, sus palabras, una superproducción, o sea que sí es un nivel, para lo que él está acostumbrado, enorme de producción. Entonces sí se gastaron Netflix sí se gastó una muy muy buena lana para producirla, le dio toda la libertad creativa y después de todo eso dijera, pues te la vendo. Sí es bien raro, la neta, a nivel estudios, a nivel entretenimiento, es bien raro. Entonces qué bueno que se vieron sensatos, que lo vendieron así, que lo manejaron así, y de nuevo que un cineasta pudo terminar con su obra y hacer con ella lo que quisiera, ¿no? Sí, digo, también ya veremos la película, porque Luis Estrada tiene como 5 películas vendiéndonos La Ley de Herodes, básicamente. El infierno. Es La Ley de Herodes, pero con narcos. No, está buena. Relájate. Está si buena. Te la compro de ¿cómo se llamaba la otra madre que hice? La Vida Feliz, la vida o La Vida Perfecta. ¿No? No me acuerdo. ¿Qué? Esa te la compro. Pero el infierno sí es muy distinto. Lo único que tiene de La Ley de Herodes es Alcázar. Un poquito, o sea, es un güey que es buena gente y que se termina maleando por el entorno. Básicamente La Ley de Herodes con el tema del narco y el PRI, bueno, pues básicamente es La Ley de Herodes, básicamente. Pero bueno. No, señor. Mauricio Castro, creo que la burbuja ya reventó. El banco que le prestaba dinero a los startups de Silicon Valley acaba de quebrar hoy. Chan, chan, chan, ¿serio? Algo como esto no había pasado desde que Lehman Brothers colapsó en 2008. Habrá que ver cómo afecta eso. Según yo, no es tanto el banco que prestaba dinero digo, hasta donde yo vi la nota, sino porque yo lo que vi es que era un banco de Silicon Valley, que está como para financiar a Silicon Valley, que hace 2 semanas o algo así en Forbes salió como uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos y más fuertes, y quebró, ¿no? Lo cual te puede decir cómo se manejan estos asuntos de las calificaciones y de las altas finanzas, que de pronto pueden llegar a decir, este banco es la mera onda, y de pronto quiebran, ¿no? Entonces. Sí, ya veremos cómo nos afecta eso, y a ver a cómo nos toman el dólar ahora. Uy, que... Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con noticias, pero güey, también la raza cómo ha estado muy intensa siendo economistas con el tema del dólar. El superpeso. Sí, no, pero a favor y en contra, güey. O sea, también así como que ¿qué? ¿Vas a pagar con dólares tu despensa? Yo, güey, ¿por qué te molesta que esté bajo el dólar? O sea, está chingón, o sea, eso no me había pasado desde el rato que estuve en 10 pesos, básicamente. Bueno, no, nunca bajó, para mí nunca bajó, o sea, siempre fue hacia arriba, bajaba tantito y hacia arriba, que bajara 5 pesos, güey. Hubo momentos de fluctuaciones muy, muy cañonas, donde de pronto subía de golpe un montón y después bajaba, pero para sentarse, no, nunca bajaba al nivel que tenía después de la fluctuación. En este caso está cañón. Aquí lo es que, de nuevo, son parte de las sobresimplicaciones de cosas muchísimo más complejas, ¿no? Este rollo de que a mí el superpeso no me afecta ni me ayuda, pues no, porque una cosa es cómo se está manejando la inflación interna y otra cosa es el manejo del peso contra el dólar, que habla acerca de importaciones y exportaciones, y que ayuda a la economía en otro nivel y de otras formas que nosotros no vemos. La economía, la inflación a pie está cañón por un montón de diversos factores, pero el que el peso esté fuerte sigue siendo una buena noticia, aunque no estemos viendo el reflejo ahora. Justo, oye, y en otros, antes de arrancar ya el chisme comiquero, que es el que nos interesa realmente, También hoy, bueno, este viernes nació el anticristo, básicamente, nació el hijo de Samuel y Mariana. Pero pongo la foto porque está este comentario de la bebé de Mariana Rodríguez, está igualita a su papá Samuel García, y me suena que la gente están esforzándose mucho en querernos reafirmar que sí es hijo de Samuel. Entonces ya voy a empezar a dudar. O sea, no es su barba, básicamente, es lo que nos quiere decir. O sea, a mí se me hace como raro que estén insistiendo. ¿Ves cómo se parece al papá? Para que todo. Pero es que, carnal, te voy a pasar una foto de Samuel García y tú ves esa cara del bebé y es igualita. O sea, si es así, igualito. Es básicamente es un meme de ¿qué? De cuando tu bebé se hace popó y te voltea a ver tu mamá o algo así. Pero es la misma cara de Samuel García. Ay, sí, es igualita. No puedo decir que no. Lo siento. Sí, es igualita a Samuel García. Ah, pero a mí me gusta hacer el chiste. Pero bueno, este sí es un tema que absolutamente no tenía nada que hacer aquí. Nomás porque me gusta el chismecito, básicamente. Pero. Y al rato vas a sacar lo de Tesla también, güey. ¿Qué pasó con Tesla ahora? Hola. Ah, mosca. Se va a ir a Monterrey también. De por sí no tienen agua, pero bueno, ese es otro tema. Arranquemos ya las noticias comiqueras a la hora con. Oye, espérate, espero, de eso te pasa por ponerme el cintillo y yo no recordaba. Qué bonito está el tráiler de Tortugas Ninja Caos Mutante. Qué chulada de tráiler. Yo no lo vi venir por ningún lado. Fíjate que me está gustando mucho la forma en la que están llevando varias de las licencias hoy en día, que están haciendo como varias versiones para distintos públicos, distintos formatos, que lo vimos, por ejemplo, con He-Man, que igual tenemos Revelations, y tenemos que también hay una noticia de He-Man, por cierto, de He-Man Revelations, y que tenemos Revelations, y después tenemos esta CGI para niños, etcétera, está padre, y ahorita creo que hay una serie de Teenage Mutant Ninja Turtles animada en Nickelodeon, donde sale la tortuga que hizo su escándalo en su momento. Y ahora vamos a tener esta película. A mí la verdad es que el tráiler me gustó muchísimo. Las personalidades me encantaron. O sea, son como adolescentes, ¿sabes? No como la serie ochentera donde decían que eran adolescentes, pero nunca los vimos actuar como adolescentes, you know? De aquí se ve que se divierten, están chistosos, están... A mí me gustó muchísimo el tráiler. El estilo de animación me gustó mucho. Muy, por supuesto, Into the Spider-Verse. Pero me gustó mucho el tráiler, la verdad. Te voy a creer, compadre, yo los trailers no los veo hasta que salga el cine. O si hacemos luego aquí la reacción. Pero que como ahorita no quiero hacer reacciones, creo que no nos está funcionando tan bien. Ah, pues cuí, fíjate. Pero confío en ti. Sí he visto la gente que está quejando del Abril O'Neil, pero pues eso no es novedad. Porque ya sabes que no son racistas, pero sí. Dice Axel Alonso, explíquenme en un lenguaje que entienda. ¿Ya bajaron de precio los cómics en Fantástico? Sí, están ahorita en 22 pesos dólar, cuando estaban en 23 pesos dólar. Uy, cuando tenemos al dólar a 18, ¿no? O sea, qué bárbaro. Pero eso es, de nuevo, esas cosas que a mí no me importa porque el superpeso, porque no han bajado los cómics, güey, eso no es culpa del dólar, ni del superpeso, eso es culpa de un cabrón, que básicamente tiene el monopolio de la venta de cómics en México y puede poner el producto, se le hinche un huevo mientras se lo sigan comprando, güey. Eso no tiene nada que ver con eso. Básicamente. En ese lugar de el anticristo te pasas, pero sí se parece y es raro para tan bebé, ¿ok? Pero la gente sí cree que... ¿Qué culpa tiene Mariel de nacer en esa cuna? Mariel, por Samuel y Mariel. Bueno, Mariana también tiene su encanto el nombre. Dice, ya empiecen, ya tengo sueño, dice Juan Carlos. Pues ya iba a empezar, pero Francisco dijo, no, vamos a hablar de Caos Mutante y de que esta Melissa Benoist tomará el papel de Tila en la próxima serie animada de He-Man, que se va a llamar Revolutions en lugar de Revelations, básicamente nuestra querida Sarah Michelle Gellar, pues ya no va a participar en la serie, pero sí regresa al Mark Hamill como Skeletor y el güey que le hacía de He-Man, que es el esposo de Melissa Benoist y que no me acuerdo cómo se llama. Que fíjate que se estrenó la semana pasada, creo, En Netflix estrenaron Clerks 3, que es la última película de Kevin Smith. Para quien no lo sepa, Kevin Smith, que creo que todo el mundo lo debe saber, pero para quien no lo sepa, Kevin Smith es el productor ejecutivo de He-Man Revelations, y me imagino que lo seguirá haciendo para Revolutions. Y a pesar de, aunque la película no es una gloria, no tiene la fuerza y la contundencia de la primera de Clerks, la verdad es que Clerks 3 aguanta bastante, la recomiendo si la pueden ver. Pero es chistoso porque en medio de la película hay un montón de cameos de gente con la que trabajaba Kevin Smith, que no sé si era un rollo de estás trabajando conmigo, hazme este cameito mientras te estoy filmando, no sé, pero sale Michelle Geller en un cameo, sale el cuate que hace la voz de He-Man, sale Melissa Benoist, salen varios por ahí, por supuesto sale Ben Affleck, en fin, la neta es que está bastante linda la película, a mí se me sacó la lagrimita, se la recomiendo. En Netflix ya está. Es correcto. Hay que aprovechar que todavía Netflix no nos quita lo de la clave, la comparación de clave. Yo ya me aventé todo Seinfeld y creo que yo ya no tenía más cosas que ver en Netflix, pero probablemente aprovecharé para ver Clark, cómo no. Dice Juan Carlos que no le importa Kevin Smith ni Melissa Benoist, que ya empezamos a hablar de los comiquitos. Y Eliseo Gale dice, pero lo curioso es que se quejan de los lentes de Donnie. Pues, ¿qué? ¿No son ñoños para utilizar lentes? ¿Qué les pasa? Pero bueno, de verdad, me encantaron las tortugas. La personalidad es espectacular. Tengo unas ganas brutales de ver esa película. Pues bueno, en México se va a estrenar el 10 de agosto, así que ya estaremos al pendiente también para echar ese chismecito. Les agarré Paramount, entonces seguramente tampoco tardará mucho en llegar a Paramount Plus. Y los Transformers se estrenan en junio. Yo ni siquiera, la verdad, no tenía en mente la película de los Transformers. Pero bueno. Y de hecho, en Paramount Plus pueden ver la serie anterior de Teenage Mutant Ninja Turtles, ya la estrenaron el mes pasado, me parece, la que es como CGI pero todavía bonito, donde son como más flacas de lo usual. Es una muy buena serie, la neta es que la recomiendo, y está en Paramount Plus. Va, pues para apuntar, porque también recuerden que si tienen Claro Video tienen acceso también a Paramount Plus sin tener que pagar, que creo que ahorita está barato Paramount Plus, tampoco es como que sea un golpe muy fuerte a la cartera. Y pueden ver Star Trek Picard, que está bellísima esa madre. El último episodio lo estrenaron ayer. Qué pinche belleza tan grande. Y ya. Y podrán escuchar hablar de ello en la serie. Sí, así es como nos retrasamos todo. En Kobayashi Maru, todos los lunes, los lunes cada 15 días en la Covacha. Bueno, ahora sí. Correcto. No he podido estar porque lamentablemente todavía tengo broncas varias. Estoy aquí pues porque básicamente estoy echado en mi cama y no tengo que hacer ningún esfuerzo, y porque sé que Valentín me soporta mis tonterías de estar enfermo, pero por eso estoy aquí, si no tampoco estaría aquí, la neta. Bueno, ya con eso vamos arrancando así las comiqueras para que el buen Juan Carlos no se nos enoje, el muchacho no se da cuenta que esto es adrede. No, que además el buen Juan Carlos, te mando un abrazo y muchísimas gracias, mi querido carnal, me hizo el favor de conseguirme un descuento para unos libritos en la feria de minería. No tienes una idea de cómo te lo agradezco, mano. Y avísame del Conan, mano, ¿no? Dice, ya pasen el chisme, ya me quiero dormir. Y se corren y le siguen dando largas, te entiendo. Dice. Ok, ya, pues. Les decía, comiquitos, pues básicamente, pues ni hay chisme, mira, mejor ya, vamos, no es cierto. El próximo sábado, 18 de marzo, va a ser la presentación oficial de la nueva Marvel de Panini, o así lo están llamando, y para el chismecito vienen C.B. Cebulski, que es el editor en jefe de Marvel, y Marco Lupoi, quien es el director de licensing a nivel mundial de Panini. O sea, básicamente, y con todo el debido respeto que me puede merecer, pues vienen los caca grande. O sea, sí. Luego, como que mucha gente no ubica el tamaño de Marco Lupoi, que pues es chaparrito, pero el tamaño me refiero en cuanto a su título. O sea, sí es pues básicamente es el que reparte el queso en los paninis de todo el mundo, en la cuestión de comiqueras. O sea, él está en la parte de cómics, obviamente, no en la parte de álbumes. Ya había venido, él vino para la presentación de Akira en una conque. Bueno, no me acuerdo si fue de Akira. Ah, no, cuando vino Stan Lee. Cuando vino Stan Lee a Conque, estuvo Marco Lupoi ahí en el evento, pero fue el gran lanzamiento de esa Conque, ¿no? Me acuerdo mucho que lo anunciaron con bombo y platillo, porque además era una edición facsímil de la japonesa, y fue uno de los grandes lanzamientos para esa Conque. Sí, fue para esa, pero Marco no sé si vino por Akira o por Stan Lee. Pero de hecho, creo que él no tuvo como tal presentación y ahora sí va a tener conferencia con Cebulski. Eso es el sábado, pero el jueves va a haber una presentación exclusiva para medios, donde la gente de Panini además va a lanzar una dinámica el próximo domingo para llevar también gente de redes sociales, como que va a haber invitados especiales y para socios comerciales, o al menos es lo que dijeron hoy en sus redes. Entonces, básicamente va a ser como la presentación oficial. Que sí vi mucha gente que estaba diciendo, va a haber un invitado sorpresa de Panini, seguramente ya se van a hacer ya van a anunciar DC. Mientras este se busque aquí, no creo que vayan a anunciar nada de DC, y eso sí es que tiene la licencia de DC, porque eso todavía, al menos que yo sepa, todavía no es cierto. Y de hecho, por ahí me dijeron que, bueno, no es cierto. A ver si alguien me puede... ya ibas a regar el tepache, ibas a aplicar un Tom King aquí. Yo solo digo, a ver si alguien me puede confirmar si es cierto, porque a mí me dijeron que además de cacas grandes de Panini, andan otras cacas grandes de otras editoriales aquí, que no necesariamente son mexicanas, acá en el país. Entonces, no lo sé, de cierto, nuevamente no tengo fuentes confiables que me digan que sea cierto, no, me dijeron, oye, pues ¿qué anda la gente? Y yo, no, pues no sé, o sea, tú lo sabes, no sé, estoy investigando. Ah, pues mira, si nos enteramos, pues qué chingón. Pero yo sigo en mi quiniela, sigue estando diciendo que DC llega por parte del planeta. Juan Carlos, por favor, no me hagas quedar mal. Yo no sé cómo está eso, pero sería interesante. Lo que sí es que, bueno, esto no tiene, creo que esto no tiene que ver con lo de Panini, pero por ahí, una fuente que sí es confiable, sí me pasó un chismecillo, de que hay un drama por ahí, con la gente de voceadores de los estados de la República con Intermex. Pero espérate, Ahorita vamos ahí, espérate. Para empezar, ojalá Panini se acuerde de la covacha como medio, no sean como otros lados, ¿no? Que sí me echen un grito. Qué bueno, muchachos, qué bueno que te estés riendo, mi querido Conoro. Esa era la idea, man. Dice Chacal del Sur, siempre agradeciendo la presencia. Muchas gracias. Ojalá pronto alivienes para que refuerces el fin de semana. Pues ojalá, mano, la neta es que, ¿qué te digo? Sí, ahorita, si sobrevivo al puente, ahí les aviso. Dice mi queridísimo Carlos Rambert, artista antes conocido como El Cacha, dice, un momento, ese sí dice Volky, eso lo vale sin sombrero. Pues, y más güerito, fíjate, como que le subieron al contraste, ¿no? Pero de nuevo, ojalá no nos echen un gritillo para estar ahí en la presentación del jueves, suena interesante. Y como bien mencionas, lo más probable es que no venga nada de DC, por lo menos en un anuncio en esta mole. Si es que ya tienen los derechos o no, quién sabe, pero no creo que venga nada porque están apuntando todo para anunciar Marvel, ¿no? La presencia de Steve Zabolski, los lanzamientos de este mes, que por ahí ya vimos que ya están en varios lugares disponibles, ¿no? Incluidos algunos no tan oficiales. Ya andan ahí vendiendo ya hasta con descuento, ya hasta con 25% de descuento, fíjate qué cosas de la vida, pero ahí andan moviendo las cosas de Marvel. Hay gente que ya le llegaron sus suscripciones o sus pedidos, entonces qué bueno que ya están llegando, y parece ser que por lo menos en la mole todas las armas de Panini van a estar enfocadas al lanzamiento de Marvel, lo cual a mí me parece muy razonable. ¿Para qué quitarle ahorita el reflector a uno de los lanzamientos importantes de la empresa cuando todavía faltarán otros tantos meses si es que consiguen la otra licencia? Y qué bueno que se estén enfocando a esto, qué bueno que consiguieron traer a Cebulski, que es como este espaldarazo fuerte. Y como bien mencionas, la presencia de Marco Lupoy, que es una persona que tiene todos los años de experiencia en el mundo editorial en Italia, que tal vez pueda sonar a ¡ay, sí viene un italiano! Pues carnal, viene el italiano, o sea... el señor Lupoy lleva en Panini desde antes de que en forma fuera Panini, y que ya estaban haciendo cosas muy interesantes por allá, y el hombre ha sido el responsable de llevar la nave de Panini a niveles internacionales a su cargo. Es donde se han expandido mucho más a lo largo de todo el continente europeo, básicamente todo el mundo incluso, y que han podido poner pues la bandera del editorial, del sello y de toda su historia en todos lados. Entonces la verdad el hombre es una verdadera leyenda del medio editorial, y pues qué bueno que tengamos la presencia de él para dar el espaldarazo a Marvel en México, que era algo que Panini estaba esperando en México desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que Panini tiene los derechos de Marvel prácticamente en todo el mundo, y México se le había estado resistiendo por muchos años. Entonces, qué bueno que vengan y den esta señal de salud, de apoyo, y de decir, Panini está aquí con fuerza y con un pie firme en México, y vamos con todo con esta nueva licencia. Entonces, qué bueno que tengamos esto. Y invítenme el jueves, hombre, ¿no? Seguro va a haber coctelito o algo. Échenme un grito. Pues eso es lo que yo diría, pero bueno. Oye, dice el buen Juan Carlos por acá, dice que él está practicando su inglés de nuevo, porque si lo agarra otra editorial va a valer madres. Pero también dice que ya iba a soltar la sopa, entonces, a ver, contéstame el Messenger, Juan Carlos, dime, ¿qué está pasando? ¿Vas a venir aquí a echar el chisme o qué onda? No te creas. Pero sí, o sea, es interesante saber cómo se va a desarrollar esto, habrá que ver que se confirme, pero como bien mencionas, por lo menos esta próxima semana, Panini es Marvel, y eso no va a cambiar. Dice también don Juan Carlos que le da gusto que ahora sí hagan un evento de medios, que la presentación en FIL Guadalajara fue la cosa más desangelada y menos mediática que han hecho. Compadre, la FIL, si algo tiene, es proyección de medios. Pero bueno, Alex Guerra dice, Cebulski, es lo que pasa cuando castean un blanco para papel de mexicano, whitewasharon al Vale. Poder prieto. Fíjate, esta semana en algún... Acuérdense que mi querido Vale cree que es moreno, ¿no? Él dice, pero si yo soy moreno, ¿por qué me...? Entonces, no le den más alas al señor. Poder prieto. Güey, es que nuevamente los mexicanos no son... Esos son blancos. O sea, hay niveles de morenés. Es cierto que gente como Tenoch Huerta batalla más que, digamos... Fernando Colunga. Que tú, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Yo no creo que pudiera, con todo y que pueda ser... No, mira, voy a ver cómo te voy a poner junto a Tenoch en la mole, güey. Te voy a tomar una foto y te vamos a poner Pantone, güey, para que veas el rango de distancia que hay entre tú y Tenoch. Ya me arrepentí de no comprar una selfie con Tenoch, fíjate, y ya no hay. Dice Liceo Igualde, pero si Lupoy cierra tratos, no querrá ser otros tratos. Pero pues, nuevamente, o sea, esta semana viene Cebulski, muchacha, tranquila. Superior Iron Man, Cebulski es el editor en jefe que levantó Marvel después de Marvel Now. Es un punto de vista interesante, mi querido Superior Iron Man, porque sí hubo una temporadita de 2010-2016, creo que sí, Marvel estaba decaído. No sé si sea cuestión. Es que también ya ahorita en el organigrama de Marvel está todo raro, porque está el director, que es Dan Buckley, y luego estaba el publisher, no me acuerdo. Bueno, el puesto este que tenía Joe Quesada, que ya se fue, y luego estaba Cebulski, entonces ya no sabías quién organizaba qué pedo. Pero bueno, dice Juan Carlos Peter, para ti es Peter Griffin cuando le hacen el Pantone. Básicamente, fíjate, y aparte con barba. Yo soy mexicano y soy blanco, dice Superior Iron Man. Eso es lo que también mi querido Axel dice lo mismo, y nuevamente, si Anya Taylor-Joy es considerada mujer de color en Estados Unidos, tengan en cuenta eso. En Estados Unidos, Valentín, en Estados Unidos, no estamos en Estados Unidos, Valentín. No estamos, pero a eso, cuando se habla de blanquitud tal cual, va para allá. Lo tienes a los White Chickens, claro. Me da gusto que no te lo hemos leído. Dice Superior que el 19 va a ser su cumple y lo celebrará en la mole. Vas a saludar, compadre. Qué bueno, ojalá nos podamos ver por allá. El 19 me operan, canal, entonces. Feliz cumpleaños. Oh, sí, cierto. Habrá que estar también atento a eso. Hay que estar muy atentos a eso. Sobre todo tú, compadre, no se te va a olvidar. Dice Juan Carlos Gutiérrez. No creo. Ya cuando esté yo en la plancha, no creo que se me olvide mucho. Sí, mucho cuidado, mi estimado. Bueno, yo sé que no te va a tocar a ti hacer el trabajo, pero cuidado. Juan Carlos Gutiérrez dice, ya fuera de WhatsApp, me preocupa mucho que la gente que sabe de cómics en Panini no trabaja en México. Por eso no me gustaría que DC quedara aquí. Pues, ¿qué sabes tú que no nos has platicado, mi estimado? Pero ya fuera de... Bueno, volviendo un poquito al tema, la verdad es que sí me me emociona un poco el hecho de que al menos Panini a nivel mundial sí le está tomando mucho, mucho interés en lo que está pasando aquí en México. Ojalá que también pues toda la gente que trabaja acá en Panini México también lo tome de igual manera. De entrada, pues espero que haya un espacio dedicado decente a los cómics ahora que entra Marvel, simplemente por el volumen que va a haber. Me imagino que tendrá que ver un poquito más el estante de cómics, pero ojalá. Fíjate que el fin de semana pasado que pude ir a antepasado, perdón, que pude ir a Minería y platicar con Juan Carlos, platicábamos mucho acerca de eso. Y sí, y es algo que también tú y yo hemos platicado muchísimo, ¿no? De la falta de intención de mover el material que no sea manga en por parte de Panini, ¿no? Que de pronto hay cosas que las tienen guardadas. Si tú vas a un Panini Point, los cómics están escondidos o acomodados de forma que no los puedes ver. Y creo que ahora con Marvel le tienen que dar ese impulso, porque al final del día, y es algo que se ha comentado mucho en redes, por ejemplo, ¿no? De pronto llegar a un Panini Point y preguntar por un título y que ni siquiera sepan que existe o que si lo manejan o tal, es algo que ya no se pueden dar ese lujo, ¿no? Están llegando con una de las licencias más fuertes en México. La neta es que, hay que decirlo, en México Marvel tiene muchísimo jale y muchísimo impulso. Tienen que buscar una forma de hacerlo presente y de que su propia gente, la gente que ellos mismos están teniendo como franquiciatarios, porque eso es lo que son los puntos Panini, son prácticamente franquicias de Panini, tienen que saber cómo venderlos y cómo acomodarlos, y eso viene desde la cabeza, ¿no? Entonces habrá que ver a partir de después de la mole cuáles son los pasos que toma Panini para mover el material de Marvel, que eso nos lleva a la siguiente nota que querías conversar en un momentito, y que me parece un buen segue para llegar ahí, un buen guiño para partir en esta nota. Sí, tal cual. Otra de las cosas, de hecho sigue siendo tema Panini. Esta semana anunciaron varias cosillas la gente de Panini, no solamente la conferencia, sino que ya dieron a conocer formalmente las portadas variantes que habían, ya las habían medio anunciado, pero se habían quedado callados un poquito al respecto. Van a ser portadas variantes para las ediciones en grapa. Se anunció también una de Vengadores que todavía no han dado a conocer. Singles. Que te han dado a conocer cómo va a estar, pero esta de pero la de The Amazing Spider-Man, que habían dicho dibujada por Jim Chung, habían dicho ya originalmente que iba a ser para boceadores, pero pues ya se confirmó esta semana que sí es para boceadores, pero para la unión de boceadores de la Ciudad de México y área metropolitana. Entonces va a estar como pues algo limitado el asunto, va a costar $94 y va a ser una portada con acabado mate y barniz a registro. Aunque está bonita la ilustración, a mí de entrada sí me sorprende mucho, porque hubo una cantidad de drama con la gente de que es que nos están limitando y somos lectores de segunda, y digo, wow, tranquilo, ahora resulta que todo el mundo quiere la portada de Jim Chung, no mames. No sé, entiendo que en efecto, si va a estar limitada, pues habrá gente que la va a querer, la fregada, porque también anunciaron otra que es una de Patrick Gleason bien bonita, que brilla en la oscuridad, y esa va a ser exclusiva de tiendas Panini, pero con esa no hubo tanto drama como con esta. Me llamó un poco la atención ese asunto. Bueno, y hablemos un poquito nada más de esto, mi estimado, y ahorita hablo del otro, porque creo que el otro no te lo he platicado bien, bien, bien. Y quiere decir que me estás guardando cosas, Valentín. Esta relación está teniendo problemas, Valentín, así no se puede. Te voy a preguntar nada. ¿Acaso es un problema el que yo guarde un chisme para compartirlo contigo en vivo? Pues un poquito, porque, o sea, te estás guardando chismes, Valentín. Eso entre nosotros, no se vale. No está bien. Es para platicarlo en vivo, compadre. Es para que sepa más de chisme. Está bien. Pero fíjate que sí, es que además, y de nuevo, y también curiosamente es algo que platicaba con Juan Carlos el día que estuvimos ahí a vernos, y es que el problema es que las editoriales en México no han sabido manejar el cómic como cómic. Ya también lo manejamos aquí en algún momento, de que al final del día los singles tienen un sentido cuando piensas o cuando los ves de determinada manera, porque los singles son un mercado muy particular y no pueden llevarse igual que los TPs, o sea, no puedes manejar igual, o viceversa, no puedes manejar un TP cómo manejas un single o una revista desechable, que viendo cuenta es lo que termina siendo un single. Cuando la variación que ha tenido el mercado en Estados Unidos acerca de los singles es llevarlo como objeto coleccionable, ni siquiera como objeto de lectura. Por eso la banda llega a los días de que llegan y apartan portadas variantes, y ya se vuelve un mercado más de especulación y de acaparación y de cosas por el estilo. Y por eso se ha favorecido la idea de las portadas variantes. En México el problema que ha tenido casi siempre las portadas variantes es que cuando las editoriales las producen como si no hubiera mañana, carnal. O sea, tú llegabas al mismo lugar y veías todas las portadas variantes que sacaban y punto. Porque de nuevo era parte de su idea loca de, pues, o sea, si se vende una, vendemos las tres y sacamos el mismo tiraje las tres y tal. Y así no funciona una portada variante. La idea de una portada variante es que se vuelva un incentivo de compra o que esté enfocada a determinados lugares, a determinadas zonas, y el mismo CM de Panini lo decía, el manejo de este tipo de portadas muchas veces es por segmentos y por lugares. Hay portadas variantes por tiendas, ¿no? Hay portadas variantes, ¿mande? Bueno, un tipazo el CMS. A veces de pronto se guarda chismes y en fin, es una cosa muy fea, güey. Pero no, en todo caso, un día, sí, luego, exacto, sí, se llevarán bien, yo sé. Pero en todo caso, el drama de este single es que dices que hay guapo, que los singles son rebanaditas de queso. No, esa es la marca, las rebanaditas de queso son rebanaditas de queso. ¿Ves? Estos son singles, son cómics singles. En todo caso, decía yo, antes de que me interrumpieran tan feamente, este cómic, el escándalo es porque esta portada en particular está pensada para un venue. ¿Cuál es el venue? La Unión de Voceadores de la Ciudad de México y área metropolitana. Esto, por supuesto, hace que el cómic no se vaya a distribuir a nivel nacional. Pues mucha de la banda de pronto salió a decir, ¿pero por qué? Y somos lectores de primera y de segunda y tal cosa. O sea, cuando no entienden que esa es parte de la razón por la cual esta, no, Kraft es la compañía, el single es la marca. Anyway, querido Waco, antes de que me sigas interrumpiendo, es parte de la idea de una portada variante, que le enfoquen a determinadas zonas, ¿no? Y cuando hacen este drama de, es que ¿por qué no va a llegar? Pues porque esa es la idea, es incentivar esta portada, y al rato esta misma portada la van a encontrar en venta en grupos de Facebook o en lugares de venta. Va a haber muchísima gente en el interior de la pública que va a pedirle a gente que está acá que le compre portadas y se las mande, etcétera, y por supuesto que van a ser más caras, pero es porque esa es la idea de este tipo de producto al hacerlo coleccionable, que es incentivar la compra para que se agote rápidamente, aunque después se revenda a un precio mayor. Porque la idea de las portadas variantes no es que sea nada más, ahí voy a elegir mi portada que más me guste, es que se vuelva un objeto coleccionable y por tanto pueda tener mayor valor en el mercado de reventa. Para eso sirven las portadas variantes. Lamento romperles la burbuja a muchos lectores que aparentemente no lo sabían. Y es lo que va a terminar pasando, que este cómic al rato lo vas a ver en grupos de internet vendiéndolos a 500 pesos, 600 pesos, para los cuates del interior, cuate, que quieran comprar esta portada. Pero pues es que así es. Y como bien también lo decía el CM, al rato va a haber unas portadas variantes para determinada tienda en determinado lugar, o para un evento, o para determinadas cosas. Y así es como se van a hacer, ¿no? Eso no quiere decir que el cómic no va a estar al alcance de todo el mundo, porque el cómic se va a distribuir para todos. Pero no esta portada, porque lo que varía es la portada, y la idea de una portada variante es que es coleccionable, no es el single per se. El single va a llegar a todos lados en las cantidades que tengan que llegar, y van a tener la oportunidad de comprar una portada variante que también está pensada para todos lados. Pero es algo con lo cual el mercado tiene que empezar a hacerse a la idea de que el single, para que funcione, tiene que tener determinadas características de coleccionable para incentivar la venta. Porque si no, terminas con devoluciones de miles de ejemplares, que de pronto era lo que pasaba con Televisa, y terminaban en el botadero, porque pues para ellos era muy fácil tirar, y es parte de la bronca. Los cómics, tanto singles como TPs, como pasta dura, no son TV y novelas. Gracias, Waco. No, tú moléstame lo que quieras, papi. Dices que Waco, bueno, ya dejo de molestar a mi querido Francisco, porque aunque es divertido, hay que cuidarlo y apapacharlo. Fíjate que sí, aquí sí también estoy de acuerdo contigo en el tema de que, pues sí, o sea, básicamente habrá canales. Simplemente para la mole tenemos ahorita algunos cómics que son exclusivos, no solamente en una ciudad, sino en un evento durante 3 días. Y esa es parte de la finalidad, o sea, como tener ese boost de ventas que probablemente se va a dar. Parte del... Lo único que me puede preocupar es que, como suele suceder, no exclusivamente de Panini, sino de en general de las editoriales de licencia que publican acá en México, que puedan tomar la lección equivocada. Que ahorita hay dos, el próximo mes nomás va a haber una, ¿eh? Eso hay que... Ah, no, no es bueno, no es cierto, miento, está planeta, tienes todo. Y Camite, que pues... Pero mira. No, e históricamente, o sea, también hemos tenido Bruguera, Vido, o sea, vamos, suelen tomar decisiones como que uno dice, güey, es muy lógico, o Warner, vamos a decir Warner que toma las, o sea, está la lección muy clara y es como el profesor Skinner, ¿será que ya no estoy en onda? No, son los chicos los que ya no están en onda, ese es Warner Discovery, y a veces pasa con las editoriales de licencia en México, a ver si no toman la lección equivocada, de que digan, ah, mira, hay gente que está pagando 400, 500 pesos por esta, o lo que está pasando con Quinto Mundo, que es una tienda que compró este tiraje de las portadas variantes de Jim Lee, de hecho es el último cómic básicamente de Marvel editado por Televisa, creo yo, o al menos iba a ser el último que se va a comercializar, porque lo imprimió Televisa en diciembre, le entregó su tiraje a Quinto Mundo, que son 1,000 ejemplares, 1,005 ejemplares, por lo que habían dicho, y que era una portada de Wolverine contra Omega Red, cromada, metalizada. Así es, metalizada, y sí se la cromaron, porque le pusieron un precio de venta de 500 pesos, que por cierto, algo que sí me llamó mucho la atención es que sí viene en precio de portada los 500 pesos, que regularmente las portadas variantes no suelen tener, o sea, tienen que tener el precio real de lanzamiento, aunque pues ya después, por lo limitada de la cromada que sea, lo elevan en las mismas tiendas, pues, o sea, hay variantes de tiendas en Estados Unidos que la tienda compra su tiraje, o sea, no tiene nada de raro, y después pues, ya ellos ya venden a lo que crean que se van a vender, porque también no le van a poner un precio que no crean que no vaya a vender, ¿no? Pero así, el precio de lanzamiento de 500, que ya subió a 800, porque le parece que les robaron algunos ejemplares, y entonces, güey, ok, o sea, sabrá. Es que además, que volvemos al es que en este país es una cosa chulísima, porque es que ni siquiera es que les hayan robado los ejemplares, es que aparentemente imprimieron de más en la imprenta, y de pronto ellos empezaron a venderlos, y de pronto aparecieron quien los vendía a menor precio en otros lados, antes del evento, y antes de incluso la preventa de la tienda. Pero eso es lo que terminaba pasando, porque estabas dependiendo básicamente de la imprenta de Televisa, y a la imprenta de Televisa se les caían cómics todas las semanas. No sé para qué se sorprenden. De verdad, o sea, si tienes cómics que costaban 300 pesos en puestos y en Sanborns, vendidos a 100 pesos en la calle, es porque se les caían los cómics de las imprentas, de las máquinas en la imprenta, güey. No había de otra. No, es como de, por favor. Pues sí, pero sí, o sea, sí, también estoy de acuerdo que es como, pues sí, era un poco previsible, que también hay que tener en cuenta que una imprenta, o sea, no te puede tirar exactamente 1,000 ejemplares o 1,000, o sea, tú no puedes decir cuántos, o sea. No, y 1,005 menos, carnal, o sea, 1,005 no hay manera que una imprenta diga, sí, te voy a tirar 1,005, no, ahí jalaron mínimo otros 100 o 200 más, porque las mismas máquinas lo requieren, dejando lo demás. Sí, siempre hay sobrantes, pues, pero pues son sobrantes que no se deben de contabilizar, y que pues de hecho no sería mala idea que te vas a tener tú un tiraje limitado, pues lo folies, podría ser una idea. Dice Juan Carlos que acá es imprimir de más, es lo que siempre pasa en México, y dice que acá es fácil destruir impresos porque te ganas beneficios fiscales. El problema es que no siempre se destruye y termina en negocios de particulares. Muchacho, cuéntame luego eso. Y dice, no saquen ómnibus de producción local a precio de ómnibus gringo. Uy, este ya fue una pedrada muy directa. Y merecida, la neta. A mí me causa conflicto porque justamente esta semana se anunció un nuevo ómnibus de Star Wars en $2,100. Y dije, ¡qué chinga! O sea, me imagino yo... O sea, el pensamiento va en pues espérate a las promociones, pero pues quienes los compren a precio regular, pues mira, ya tenemos una ganancia. Me imagino que esa es la estrategia, no me consta, pero a mí me suena y se me hace no muy sana. Pero pues bueno, también es básicamente lo que ya hacemos en Amazon. Nos esperamos a que... Ay, perdón, lo traía. No, pero es que además, a ver, y deja tu Amazon, en el mercado estadounidense y es muy común, y por eso existen tiendas y negocios como InStock Trades o Cheap Graphic Novels, que desde la fecha de lanzamiento te hacen un 50% de descuento sobre un precio de ómnibus, porque para el mercado gringo es carísimo un ómnibus. Ya no hablemos de aquí, o sea, pensar... que la gente va a decir, sí, $2,000 me parece un buen negocio. Y al final de cuentas estoy diciendo que no se vaya a vender, porque el de Darth Vader, que salió en 1800, se vendió y les funcionó y por eso están haciendo esta pendejada. Pero el problema es que estás como limitando tu propio mercado. No estás permitiendo que el mercado crezca, no estás dándole chance a tu producto a que tenga una vida más larga, a que pueda vivir más, a que venda más. No lo sé, o sea, me parecen decisiones torpísimas, y de nuevo, es no entender el mercado, porque además este pinche TP lo van a manejar como manejan todo, va a llegar a Samos, lo van a tener ahí 3 meses y se va a regresar, ¿sabes? Cuando esta madre tendría que tener una larga vida en estanterías, en librerías, y poder tener determinados check-ups cada determinado tiempo, y eso es lo que te va a dar la venta y realmente el sistema de negocios. Pero ya me callo, lo siento. La verdad yo no pensé que fueran a pasar el segundo ómnibus, y ya por lo menos vienen dos más, al menos el de Marvel, pues parece que tiene mayor tiraje porque te viene a menor precio. El de Star Wars sí, el precio está, pues de hecho creo que trae menos páginas que el del Hombre Araña y está como 300, 400 pesos más caro, entonces... Yo ya no entiendo el tema. Antes era un poquito más fácil entender el tema de páginas y formato. Aquí sí no lo entiendo del todo. Me imagino que el de Soul me consta que sí se vende. Bueno, no me consta, pero sí ya no se consigue en Amazon. Bueno, en tiendas digitales, que es donde yo tengo chance de revisarlo. Ni en la tienda Panini, ni en Liverpool, ya no se consigue. No sé si, bueno, en el caso de Liverpool puede ser por la evolución que ya se regresó, ¿verdad? Pero estuvo agotado un rato, pero también fue porque Liverpool tuvo estos 30% de descuentos todos locos que se intentaba Panini. El mayo pasado, que el ómnibus se pudo conseguir hasta en $930, entonces bueno, es, sin tener los datos nuevamente, o sea, no sé de tirajes, no sé de precios, no sé de imprentas, pero a mí me suena, por los precios que manejaba el año pasado Panini, que también ya maneja otros precios, también eso hay que decirlo, pues $900 se me hacía como el precio más o menos de centón. O sea, nuevamente los OmniGold son un poquito más chiquitos, eso sí, no tienen solapa, pero son mamotretos de 800 páginas de pasta dura que cuestan €40. Entonces, pues, el no milagro, güey, el milagro me parece a mí lo más saludable. O sea, está bien, porque al final de cuentas, si es un producto especializado, se está, pero es que, acabas de poner un ejemplo, los OmniGold están súper pensados, tienen un precio que es más barato que este, si no es oversized, si no tiene su sobrecubierta, que la sobrecubierta también, justificar $1,000 por una sobrecubierta me parece una pendejada absoluta, pero bueno, pero son libros que están pensados, o sea, los OmniGolds al día de hoy los puedes seguir encontrando en librerías, ¿sabes? O sea, no es como que salieron y ya se quedaron, no, porque están pensados para ese tipo de mercado, un mercado muy especializado y tienen una larga vida en estantería. Así es como se piensa. No es como de voy a sacar ahorita para que se agote en 3 meses y si no se agota en 3 meses ya no vendió. O por el contrario, si se agota en 3 meses vendió, entonces súbele el precio al que sigue. No hay una visión clara de cómo funciona el mercado, de segmentar el mercado, de plantear. O sea, hay hay decisiones muy torpes. Así como, de nuevo, puedo justificar y defender la idea de esta portada del single para la Unión de Boxeadores ilimitada a una zona geográfica, esta me parece una soberana estupidez. Sí, yo te decía, o sea, espero que con el tema de las variantes no vayan a entenderlo mal, o sea, que vayan a sacar la lección equivocada y que digan, oye, pues si la están revendiendo en internet en 300, 400, 500 pesos, pues nosotros de salida también vamos a sacarlo en 500 pesos, chingue su madre. Porque pues no, o sea, ya de entrada están saliendo un poquito más caras que el otro cómic, como un 10% más o menos, como un 10-15%, porque uno cuesta 80 varos y este cuesta 95-ish, entonces, pero vamos, no es como un sobreprecio, aparte traen acabados distintos y la chingada, o sea, a mí no se me hizo, de hecho, se me hizo un precio correcto considerando los precios que están manejando ahorita. Igual una grapa de 48 pesos, de 80 pesos a mí se me hace cara, pero es como el mismo caso con Tenoch Huerta. O sea, a mí se me hace caro. A mí se me hace caro un cómic de $4. Por eso compro las compilaciones. Pues, aparte se ven más bonitas, pero güey, neta, estar pagando con el dólar fantástico está como en 120 baros. O sea, no te gonna happen. Justo, es que, de nuevo, hay... En el caso de lo que mencionas de Tenoch y así, es porque al final del día tú estás compitiendo para poder traer a los invitados con convenciones en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Brasil. Entonces, para ellos tiene que ser atractivo poder venir a México y sacar una lana. Y para eso tiene que ser competitivo lo que ellos pueden cobrar de su estancia, con firmas o lo que sea. Y por eso se entiende que al final de cuentas ahí sí estás compitiendo con un mercado internacional. Aquí se puede decir que también, pero por lo mismo de que estás compitiendo con el mercado internacional, con el mercado directo que es Estados Unidos, pues tienes que entender que no puedes salir con el mismo precio que en Estados Unidos. No me refiero a la competencia con Estados Unidos. Nuevamente, las grapas son de 48 páginas en 80 pesos, cuando en Estados Unidos son de 24 páginas por $4. O sea, me refería a la competencia con la ya prácticamente extinta Televisa. O sea, lo que hizo Panini más o menos fue acomodar los precios a lo que está manejando Televisa, a lo que maneja Camite o a lo que maneja Planeta. Y Planeta sí, la hizo justo bajarse al precio de mercado. Es que es eso, al final del día tienes que entender cuál es tu mercado y cómo estás atacándolo y tener planes de crecimiento, que esa es la parte complicada. O sea, al final del día lo que están haciendo estos precios y muchas de estas decisiones es impedir el crecimiento. Porque es confiar que el producto que tiene se va a vender por sí solo. Cuando sabemos que este mercado se va a reducir y se está reduciendo, y tienes que buscar formas de llegar hacia afuera, y para eso tienes que favorecer la idea de que tu producto tenga mayor vida en una estantería, de que llegue a mayor gente, y también de que te llegue a precios competitivos para esa gente. Por supuesto que los coleccionistas que ya compraban Star Wars también van a comprar esta madre, eso que me queda claro, ¿sabes? Pero de los 100 que te están comprando, con que dos digan ya no lo compro, el que sigue van a ver otros dos que ya no los compran, y el que sigue va a ver otros dos que ya no los compran. Y por eso se está reduciendo. Mientras que lo sacas a un precio competitivo de mercado, pensado en el poder adquisitivo nacional, es mucho más probable que puedas venderlo a otra persona. Y eso es lo que tendrían que estar pensando, y lo que tienen que estar pensando para sus singles y para sus TPs y para todo. Lo dijimos aquí. La idea del Miss Marvel me parece espectacular, me parece una muy bonita idea, me parece un muy bonito formato, me parece un bonito cómic para llegar a otras generaciones, a otras personas, pero en 300 varos es una reverenda tontería. Estoy de acuerdo, nuevamente, es que sonó que estaba justificando, no necesariamente, o sea, sobre todo porque el año pasado estaban 50% más abajo, bueno, no. O sea, subieron 50% los precios, al menos los de Star Wars, por ejemplo, los tomos regulares. Lo que digo es que se adaptaron al precio que estaban las otras. Se me hace muy tonto, sobre todo si vas a llegar con Marvel. Nuevamente, no tenemos precios de cuánto costó licencia la chingada, entonces no sabemos realmente cómo funciona eso ahí adentro. Pero sí creo que hay algunos productos que lo están manejando a precio de España cuando... pues ni de pedo tenemos aquí el poder adquisitivo de España. Entonces, no, y de hecho en España están más baratos, güey. O sea, de nuevo, esa es la parte complicada. Esa es la parte complicada. O sea, no tenemos el poder adquisitivo, no tenemos la cultura lectora, no tenemos el público, y estás haciéndolo más caro. No manches, ¿cuál es tu plan? O sea, ¿neto tienes una idea estratégica de qué estás haciendo? ¿Y sabes cuál es qué parte de lo que me preocupa a mí? Porque sí, sí he visto que mucha gente lo está comprando. De hecho, ya empezaron a llegar las primeras preventas. Dicen que tienen que traen muy buena calidad, que están bien bonitos, el chingado. Parece que es una buena impresión. Yo no he tenido oportunidad de ver todos los cómics. Creo que será hasta la próxima semana. Pero, aún así, mucha gente que dice, bueno, pues es que nada más me voy a comprar estos. En lugar de estar pensando en vender en volumen, y que fue más o menos lo que nos comentaba Juan Carlos, que es a lo que le están apostando en Planeta. O sea, le bajamos para que, aparte de que te compres Adolf, te compres también algún manga de Tezuka, o le entres a otro, o sea, tengas oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a apostarle a otra serie, y así a lo mejor es el mismo lector, pero se va a multiplicar porque te va a comprar más series. Exacto, que a final de cuentas fue la estrategia de Televisa durante mucho tiempo. O sea, Televisa lo que estaba vendiendo era volumen. Esa era su estrategia, ¿no? Y está bien, cuando tienes una licencia de ese tamaño, tu apuesta va a ser esa. Pero por lo mismo, y para que te funcione como volumen, tienes que aprender a segmentar y a dividir tu producto. O sea, tienes que aprender que tu single lo vas a tirar más masivamente, aunque te cueste un poco más, lo vas a tirar más masivamente, pero tu ómnibus lo vas a tirar menos y en un mercado específico para determinado público y un determinado precio. Y lo que pasa es que a final de cuentas, si tú ves, y lo pasaba con Televisa, no sé con Panini, probablemente no lo sabremos nunca, pero en el caso de Televisa pasaba que tiraban lo mismo el single que el TP, que el pasta dura, y eran los mismos números. Y ahí tienes un problema porque eso a nivel, a largo plazo te va a consumir. Y después cuando empezaron a subir los precios, empezó a limitarse el mercado. Y aún así seguía siendo el negocio que estaba sosteniendo Editorial Televisa durante mucho tiempo. El problema termina siendo ese. Tienes que aprender a segmentar y a que lo que tú estás apostando con una licencia de ese tamaño es a volumen, ¿no? Independientemente de cuánto te salga la licencia, porque lo que tú estás comprando ya es la licencia general, vas a tirar en volumen y a partir de ahí empezar a segmentar y a dividir y a especializar tus publicaciones. Y es algo que no están haciendo. Creo que en la parte editorial están muy bien segmentados. La bronca es, ya veremos cuando entren a distribución formalmente. Pero, por ejemplo, ahorita en Amazon están vendiendo las grapas. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, es que justo es eso. Si tú ves las grapas en Amazon y ves, bueno, los singles en Amazon, o ves los singles en Gandhi, o los singles en la misma estantería de Sanborns, que ves el ómnibus y el ómnibus lo ves en puestos de periódicos, no estás segmentando ni madre. No, estás tirando y estás distribuyendo lo pendejo. No estás segmentando absolutamente nada. Tío, en Amazon podría entender un poco que haya opción de grapa. No me parece mal. Si los tepes te llegan maltratados de Amazon, ¿cómo te va a llegar un single? No me parece la mejor opción, pero no se hace tan extraño. Ya será cosa de ver el resto. O sea, sí, entiendo, sobre todo porque estoy casi seguro que el ómnibus sí habrá llegado a algún puesto de revistas que algún boceador se haya animado. Estoy casi seguro que sí, y también estoy seguro que eso no debería de suceder porque pues, no es la idea del ómnibus. Porque, pues, imagínate mandarlo. Vamos, ahora. Perdón, termina. No, o sea, pues simplemente, o sea, el hecho de tener ahí un artículo de 1,800 pesos o 2,000 pesos, que de todas maneras seguramente van a regresar porque la persona que va a un puesto de revistas no trae 2,000 pesos como que, ay, mira, voy a gastar ahorita en esto, o sea, así como que ay, se me antojó, es más fácil que vayan a una librería o a Amazon donde van a pedir un producto de ese precio. Yo aquí me voy a aventar el volado, pero cuando tú entras a un Sanborns y ves en el mismo mueble a un ladito el single y el ómnibus, ya tienes un problema. O sea, no tienen por qué estar en el mismo lugar, porque si están en el mismo lugar, tienen la misma condición de venta. No tiene que ser así. El ómnibus tienes que mandarlo a la sección de libros. Y el single tiene que estar en la sección de revistas. Y ese es el mismo problema. O sea, están manejando con las mismas condiciones productos bien distintos, enfocados para capacidades distintas, para públicos diferentes. Y al mismo tiempo los estás encareciendo y al mismo tiempo los estás haciendo más difíciles de comprar. I don't know. De verdad, me parece que no hay una estrategia clara de qué hacer con los productos. Y es algo que hemos dicho muchísimas veces. Están manejando en Televisa, manejaban los cómics, todos los cómics, como si fueran telenovelas. Y así los manejaron durante toda su carrera. Y nunca cambiaron absolutamente nada de eso. Y en Panini, lamentablemente, están manejando los cómics como si fueran estampitas. Y no son estampitas y nunca van a ser estampitas. Y así lo han manejado y así lo van a seguir manejando. Y es un grave problema. Sí lo es, sobre todo si... bueno, ya veremos cómo les funciona. Por lo pronto sí he visto, nos han llegado así incluso a la covacha cuando mencionamos algo. Pues a mí ya me llegaron, este desmadre. Vamos, mucha gente sí le está entrando, pero normalmente son los primeros números y es el lanzamiento. O sea, regularmente los primeros números tienden a tener muy buena venta. La cosa es ver cómo se sostiene. No, y ya... Tengo que volver a citar aquí un poquito. Yo sé que es el único termómetro que tenemos, pero tengo que citar a Dave Chappelle cuando dice: me vale madre Twitter porque Twitter no es un lugar real, ¿no? Y ese es el problema. O sea, entiendo que ahorita estamos viendo a mucha gente que está diciendo: ya me llegó, qué bonitos, qué padres. Cuando hicimos muchos, en realidad, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Y cuántos de esos que estamos hablando, en realidad, a qué porcentaje será del tiraje que están haciendo? ¿Y qué parte es el porcentaje de lo que ellos esperan vender? O del que tienen que vender para que empiece a hacer negocio, ¿sabes? O sea, por supuesto que vas a ver gente en redes porque pues, es la gente que seguimos y que nos sigue, no es parte de nuestra cámara de eco, pero ¿cuántas son en realidad? Y ese también es la otra cosa, nos estamos viendo el pinche ombligo. Sí, es como cuando vimos lo de que se agotó Civil War en la tienda Panini, pero no sabemos cuántos tomos tenían designados para ese canal de venta. Exactamente. I know. Dice Don Paco, vale, hablando del precio de las gafas, dice, se le va a parecer, digo, yo ni nada de loco, dice. Dice, vale, dice, es una Panini, es una mexicana, y bajo esa premisa entonces, y debería tener cómics en tiendas como Sanborns, como librerías en tiendas especializadas. No pensamos que hay sección de revistas. Sí, Sanborns maneja las revistas de una manera, y los libros de otra manera. Ahí también habría, lástima, había invitado al buen Arturo para venir al chisme hoy, pero no pudo porque ya está con los últimos preparativos para la mole, pero a lo mejor él nos podría platicar un poquito más al respecto, o a lo mejor no, porque tengo entendido que él está encargado de las revistas y seguramente no quisiera que se le fueran de ese espacio. No, pero en algún momento sí lo platicamos con él y sí nos comentó que sí hay una diferencia y que es una diferencia importante. Y al final de cuentas, a ver... Los TPS de 5 o 6 números pueden vivir 3 meses sin problema en un stand de revistas, porque al final del día es lo más cercano a un single que tenemos hoy en día, y no pasa nada. Pero cuando estás hablando de un pasta dura que tendría que ser un evergreen, o por ejemplo, como el de la Legión de Superhéroes, o el de New Teen Titans que sacó Televisa en algún momento determinado, esos, su vida no es de 3 meses. Su vida es mucho más larga y tienes que pensarla así y dosificarla así y meterla en librerías y que viva en librerías y que esté en librerías el mayor tiempo posible. Y a partir de ahí le vas haciendo check-ups cada 6 meses, cada 8 meses y vas viendo cómo va funcionando. Pero no es, o sea, al final del día no estoy diciendo que Sanborns no sea el mercado. Estoy diciendo que Sanborns tiene dos áreas distintas para dos productos diferentes, aunque son muy parecidos, como son libros y revistas. Y tú como productor de cómic tienes que saber cuál es tu diferencia de tu producto que tiene cierta caducidad y que vas a meter en un determinado segmento, que es el de revistas, y cuál es el que tiene larga vida de estantería y meterlo en librerías, ¿sabes? Y cuál es la diferencia, a qué público va dosificado y cómo lo vas a comunicar y cómo lo vas a vender y qué precio le vas a poner. De hecho, en el área de librerías encuentras ahí lo de Planeta, lo de Océano, lo de Penguin Random House, lo de Tusquets. Es correcto. Y si tú eres una editorial que está tratando de capturar los dos mercados y tienes tu producto perecedero, por decirlo de alguna manera, y tu producto de larga vida, tienes que aprender a manejar los dos mercados de dos maneras diferentes. No puedes atacar los mismos puntos y tienes que pensar que cada uno tiene tirajes diferentes y necesidades diferentes y comunicaciones diferentes. Lo es. Dice Elizabeth Ugalde, yo creo que tu pensamiento es idealista. Pero su estrategia no es mala, porque el público ni va a saber que hay números sueltos y TPB, para ellos son cómics y ya, es una forma de llegar al público más grande. No, porque el problema es ese, que cuando tú dices que son cómics y ya, si tú llegas y ves un cómic de 80 pesos y luego ves otro de 2200, ya no son lo mismo, de base y por naturaleza no son lo mismo. son materiales diferentes que van a públicos distintos y para eso se enfocan para ello. Nuevamente Juan Carlos nos da chismes internos, pero no platica. Dice, conociendo a la fulana, quiero saber cuál es la fulana. Dice, seguro se las vende a ella y hace negocio propio. ¿De quién estamos hablando? Cuéntame, muchacho. Pero bueno, ese es parte del drama, pero no es el único drama. Porque justamente el chisme que tenía, hay un quiebre, bueno, no hay quiebre, hay como tensión en el tema de boxeadores e Intermexto. Al parecer. Chan, chan, chan. Sí, fíjate que, a ver, déjame buscar lo que me dijo mi fuente, que, o sea, no es tan confiable todavía, porque también es como que esto que entra en la parte de rumor chisme, más que otra cosa, pero pues básicamente, parece que hay una huelga de la Unión de Boxeadores en varios estados de la República contra Intermex, porque han estado reduciendo la dotación semanal de revistas, coleccionables y libros, porque al parecer que hay en el caso específico de los coleccionables, dice que no hay suficientes entregas como antes, pero detectaron que hay algunas páginas de internet, algunos sitios web o grupos de Facebook de venta de coleccionables externos a la Unión de Boxeadores, donde de repente empezaron a aparecer muchos fascículos a precios arriba del precio de portada. Entonces llegaron a la conclusión de que Intermex ya se dio cuenta de que hay fans de estas colecciones que pagan lo que sea con tal de sobrar su fascículo, lo cual, híjole, será que yo definitivamente no los compro. A mí los fascículos ya cuando están en la segunda o tercera entrega, que ya cuestan 350 baros, yo ya digo así como que, pues mira, no, realmente no quiero ese Mazinger. Pero básicamente, justamente me convenciona, o sea, colecciones como la de Street Fighter, la de Mazinger Z, la del Iron Man o la de Batman, que acaba de salir de Salvat, dice, han reducido sus números, pero casualmente hay unas páginas en donde pues sí se puede conseguir bastante bien, o sea, como que sí hay dotación, pero la está acaparando alguien en Intermex y la está vendiendo por fuera. Según eso, los de Lorenzo, aquí en México, no, es otro tema, no lo puedo decir, pero este último sería... Te me estás yendo, carnal. No sé si le está acabando la pila a tu micrófono o algo, pero de pronto te me vas. Qué bueno, porque estaba a punto de decir cosas que no debía. Pero sí, o sea, parece que ahorita hay huelga de boxeadores en ciertas ciudades, entonces, sí, de por sí, traían el drama este de que es que la Ciudad de México, pues es que son canales distintos y se manejan de manera muy, muy, muy, muy, muy diferente. Es la madrina del Marshall, carnal. Pues es que es lo mismo, güey. Es lo mismo. Es el problema de los que se caen de los camiones. O sea, Intermex ya encontró una forma de hacer negocio sin que sea enteramente por la derecha o como se tendría que manejar. Y ese es el problema. Y de hecho, ya habíamos por ahí también mencionado que Intermex iba en algún momento a tener un problema, porque lo habíamos mencionado en su momento. Con el cierre de las distintas divisiones de Televisa, tarde o temprano Intermex también iba a tener que encontrar alguna o iba a haber un cambio administrativo ahí, y eso también iba a terminar parando la distribución durante un rato. Pero esto que mencionan ahorita no es raro, y es algo que pasaba con los cómics hace 3 años, 4 años, 5 años, solo que los cómics para ellos no les importaban tanto. Ahorita, como el mercado editorial se ha ido contrayendo muchísimo, mucho de la venta de los en los expendios son estos coleccionables, que en los últimos años se han vuelto popularísimos. Y el problema es ese, que independientemente de que Salvat y RBA y todos estos, probablemente Planeta Agostini, ahorita que está sacando algunos coleccionables también en México, conforme va avanzando van disminuyendo tiraje. Y es natural, o sea, al final del día los primeros son los que vas a vender más, y pues no vas a mantener el mismo tiraje y vas reduciendo, ¿no? El problema es que si además de eso, estos carnales ya encontraron dónde venderlos y no los distribuyen bien, pues estás afectando el negocio de muchísima gente que vive de eso además. O sea, entendamos que mientras que Intermex vive del volumen de todo lo que distribuye, un puesto de la calle vende de lo que vende al día a día, y si le quitas de ese mercado, lo dejas sin comer básicamente. Y entiendo eso, entonces, pero eso es algo que estaba pasando ya hace muchísimo tiempo y que tienen que encontrar alguna solución. ¿no? Y es algo que no va a pasar a menos que Salvat, RBA y Planeta Agostini y todos los que tienen este tipo de cosas se pongan las pilas y realmente metan las manos de ver qué es lo que está pasando con las distribuidoras, porque esa es la otra. O sea, ellos llegan y se lo dejan a Intermex. Intermex hace lo que se le da la gana y siempre lo ha hecho. Entonces, pues, alguien tiene que poner ese orden. Sí, es muy triste, en serio, cuando se habla de cómo se mexicanizan las cosas o sea, atepiteñan, disculpen ustedes el clasismo, pero sí es como, güey, o sea, no solamente termina afectando, como dices, a la gente que vive honestamente de ello, afecta a los fans y afecta a los que hacen, o sea, afecta a toda la cadena, menos ellos, ¿no? O sea, porque ellos simplemente si se les acaba esa vaca, ah, pues van y se chingan otra. O sea, les vale madre que alguna colección quede incompleta, la fregada, pues total, van y roban otra cosa, ¿no? Pero bueno. No, y no solo eso, o sea, al final de cuentas, ellos les están entrando el mismo dinero, porque a ellos les llega la misma cantidad de coleccionables y de fascículos y de lo que distribuyen. No, el problema es que los que se les caen o los que terminan en otro lado y terminan haciendo un negocio aparte o terminan favoreciendo a determinados distribuidores en contra del público general, pues terminan perjudicando a los pequeños negocios que son los que realmente viven de eso, ¿no? Intermex no va a tener ningún problema porque ellos siguen recibiendo el mismo dinero y los mismos fascículos. El problema es ese puestito que está en una esquina, en una ciudad aparte, y que vive de vender los fascículos cada semana y que la gente se los está pidiendo y que de pronto ya no llegan y la gente va a dejar de ir ahí y le va a dejar de comprar los fascículos y dejan de comer, ese es el problema. Sí, pero si te los empiezan a vender más caros también dejas la colección, güey. O sea, depende, es que es el problema. O sea, la bronca ahorita es que este tipo de coleccionables realmente se han vuelto bien populares, mano. O sea, la neta es que sí hay banda que se está peleando por ellos y que está queriendo pagar cosas altísimas, o sea, que sí está dispuesto a pagarlo, ¿no? Tal vez no sean todos y tal vez si hay alguno que diga, no, ya no le entro, pero sí hay banda que lo está pagando mal, pero el problema es ese, que si yo voy a ese puestito de la esquina de mi casa y no lo tengo, pero yo realmente lo quiero y alguien me lo vende 100 pesos más caro, pues igual digo, ching, suma, me lo compro, ¿no? El problema es que se lo voy a pagar a alguien que está haciendo mal con el producto con tal de tenerlo, mientras que la persona que sí lo necesita no le está favoreciendo nada de ese proceso. Sí, eso también está bastante cool ahí. Comentario acá de Superior Iron Man dice, yo tengo problema de conseguir fascículos de Messenger Z de Street Fighter por la reducción del producto. Le dan en la torre a puestos de periódicos y gente que vende cómic que vive de ello. Tal cual. Pues bueno, ese era el chismecito ese que no te había platicado, que te traía por acá para contarte en vivo y en directo. Pero un chisme que sí te sabes tú, mi estimado. Perdón, nada más rápidamente. Aquí la cosa es, esperemos que, perdón por la pausa, habrá que ver si esta huelga sirve de algo, porque el problema es ese, que Intermex es una empresa de tal tamaño que muy probablemente esto le valga madre, o sea, y esa termina siendo la parte lamentable, ¿no? Que hacerle una huelga cuando no tienes una relación contractual directa, igual no le sirve de nada. Yo espero que sí, ojalá Intermex haga algo y empiecen a hacer las cosas por la derecha y puedan terminar esto, porque además yo creo que sí hay determinado tipo de negocio para el que podríamos necesitar a los voceadores en algún momento determinado, incluyendo si es que alguien llega y aprende a hacer singles como se debe y poder distribuirlos de la forma correcta, y necesitaríamos ese tipo de puntos de venta. Y si terminan valiendo queso, como ya están valiendo muchos a lo largo y ancho del país, pues vamos a terminar hundiéndonos en cosas que pues, ojalá y no nos pasen. Veremos, ojalá y la mejor de las suertes a la Unión de Voceadores y que esta huelga les funcione, espero. Sí, será cosa de ver cómo evoluciona ese chismecito. Pero te decía, del que sí sabes un poquito más, es de que pues ya Don Starsky, Chip Starsky, ya se va al diablo, digo, se va del diablo, porque ya anunciaron oficialmente que en agosto concluye la saga de Chip Starsky, y dicen de Marco Checheto, y es como, ok, entiendo, pero el pinche Checheto, o sea, dibuja un número cada tres, o sea, que no mames. Creo que Rafael Latorre ha dibujado más cómics en este último volumen de Daredevil que Checheto. Y del anterior también, seguramente. Es muy probable. Pero bueno, hasta ahorita solamente salió un teaser, que es básicamente el casco, la máscara de Daredevil en tonos grises y está como quemándose y dice: esto es lo que Dios ha hecho. Chivas que Marco Checheto, la saga concluye en agosto de 2023. Chan, chan, chan. Es en fondo negro, así todo bien, bien elegantioso, pero también bien, bien interesante el asunto. Y en su Substack, es Darky dijo que pues lo compartió a través de su Substack, Darky anuncio, y básicamente hasta ahorita es todo lo que se sabe oficialmente. Digo, la serie, si siguen los cómics de la semana, que deberían de hacerlo, sabrán pues que Chip ya terminó un cómic completo de 36 números, un volumen completo de 36 números. Se aventó la miniserie Devil's Reign de 4 numeritos, 3 numeritos de Woman Without Fear. O sea, va a terminar con más de 50 cómics de Daredevil bajo el brazo, porque el volumen actual va, creo que ya en el 9 o en el 10. Es la saga de The Fist, nada más se llama del puño. No, la saga del puño, de Saga of the Fist se llama tal cual. Y al parecer, pues que si termina en agosto, van a terminar siendo como unos 15 numeritos. Y todos van a ser parte de la saga del puño, en la que Daredevil y Elektra se enfrentan a la mano. Y de hecho, se fueron así a las montañas, se llevaron a varios villanos ahí para educarlos en las artes marciales de esta secta llamada El Puño, que va a pelear contra la mano. Que por cierto, la mano la dirige The Punisher ahorita en este momento. Entonces, pues, ¿cómo ves este anuncio, mi estimado? Aguántame tantito. Ok, te aguanto un ratito. Pero bueno, les decía que... Ah, sí, cierto, esta semana sale todo este drama. Pero bueno, el 29 de marzo sale a la venta el Daredevil 9, justamente. Y la sinopsis de este número dice que a través de los años de la vida de Daredevil ha estado viviendo, ha sido un infierno. Lo estoy tratando de traducir del inglés, dice: Daredevil life has been a living hell. Entonces, la vida de Daredevil ha sido un infierno viviente. O sea, eso evidentemente en español no tiene sentido, pero ha sido un infierno. Entre los Stormwinds, la mano y... el tiempo que estuvo encerrado y expuesto al Recife. Ahora todas estas fuerzas peligrosas están reuniéndose y amenazan con acabar todo aquello que quiere Matt Murdock. Chan, chan, chan. Entonces, pues básicamente ese es el tema ahorita con el diablo. Tenemos acá el comentario de Connor. Devil dice: ¿en qué número van ahorita de Daredevil? Porque yo espero que Starsky logre escribir el número 666. Ay, canijo, déjame, te lo confirmo ahorita, mi estimado. Porque están en el número 9, Daredevil, pero no sé cuál sea el número Legacy. Creo que acaba de pasar el 600, si no estoy mal. Entonces no va a llegar al 666. Chan, chan, chan. Fíjate que yo después de Devil Reign no he podido leer nada de Starsky, la neta. Pero quiero ponerme al día, la verdad. Aparentemente... voy a tener que leer 9 números de más, lo cual siempre es divertido. Pero la verdad es que creo que dejó su huella, independientemente de todo. Ya el buen Starsky hizo lo que poca gente, la neta, bueno, no tan poca, pero, o sea, sí creo que nos dio un run interesante en Daredevil, un run que vamos a recordar durante un buen rato. Y habrá que ver. Coincido contigo que yo entiendo que es más por política el rollo de decir que ahorita las temporadas en cómics siguen siendo de escritor-artista, cuando la neta es que ya muy pocos artistas aguantan el ritmo del mensual durante tanto tiempo, pero creo que se retira a tiempo, creo que funciona bien, y habrá que ver ahorita en qué negociaciones está con DC, ¿no? Porque recordemos que ni Frank Miller hizo Daredevil y Batman al mismo tiempo, y Starsky está escribiendo los dos al mismo tiempo. Entonces, ojalá cierre bien su arco, ¿no? Que haya sido una cuestión de que él decidió terminarlo ahí y no este y no que le estén haciendo ojitos para una exclusividad en DC o que Marvel también ya le haya dicho, pues ya vamos, ya. Chole, pero la neta es que Starsky ha hecho un buen trabajo y quiero ver qué es lo que ha hecho en sus nuevos números. Fíjate que qué bueno que no los has leído, porque creo que estos se leen mucho mejor de corrido, porque como te digo, todo este rato ha sido desde The Fist Saga o The Saga of the Fist, si no estoy mal. Entonces, me imagino que estos van a ser alrededor de 16 números, van a ser como una sola historia. Entonces, creo que se leen mejor. Ahorita, mi buen Connor, se acaba de publicar, el siguiente número que se va a publicar es el 657. Entonces, si es un cómic mensual de aquí a agosto, va a terminar por el 662, lo cual es una muy mala suerte. Tienes toda la razón, fíjate, pues sí, es el diablo y es el 666. Quien ojalá aprovechen esa numeración, pero creo que no le va a tocar a Zdarsky, a menos que haya números quincenales de aquí a agosto, que también podría ser, entonces uno no sabe. Pero sí, pero si son quincenales, menos va a ser Zdarsky Checheto. O sea, para empezar, el que sale en dos semanitas, el 29 de marzo, son Zdarsky, La Torre y Checheto otra vez. Entonces, están que en el último número, en el 8, güey, es una pelea así campal entre la mano y el puño. Que qué bruto, vienen unos dragones. O sea, pinche Checheto se pasó adelante. Ese número sí. Solamente por ese número valió la pena, pero sí es como decir que él es parte de la etapa, o sea, decir que la etapa es de ellos dos, te la creo más con John Romita Jr. en Amazing, y mira que también ha tenido muchos fillers. Pero es que Amazing sí es quincenal, o sea, sí. Romita sigue en forma, pero pues ya no tiene 15 años, cabrón. O como Bruno Redondo, que sí estuvo mensual en Nightwing hasta que como a los 12 números dijo, ¿sabes qué? Pues mejor no. Mejor vamos a hacer portadas solamente. No, desde antes, ¿no? No sé cuántos duró. Pues porque sí duró un rato, por lo menos el primer arco sí es completo de él. No, porque ya el primer feeling que yo le vi fue en el crossover con Fear State. Y estábamos hablando que eran 5 o 6, entonces tampoco era tanto, ¿eh? Y de ahí eran 3 números de redondo, 2 feelings. 3 números de redondo, 2 feelings. Sí, pero ya los últimos ya era como uno de redondo y los demás eran de nuestro querido Geraldo Borges, compadre. O sea, que tristemente, o sea, cuando es Geraldo Borges solo, dices, no, pues no está mal. Pero cuando comparten lápices en el mismo número, sí es como, ay, sí quedas muy atrás, compadre. Pero bueno. Sí, es triste, lamentablemente. Es que también cuando tienes artistas tan con una voz tan potente, es bien complicado. Y es lo que pasa con Checheto. No, el primer artista que le hizo feelings a Checheto, que, o sea, además de que él sí estaba muy pobre en lápices, sí era una bajada brutal. Y después el siguiente feeling fue de Fornés. Y mira, a mí Fornés me encanta, lo adoro. Pero es que Checheto hace unas cosas, carnal. No sé. No, te digo, el número 8, neta, cuando llegues a él, pasa así. Que a mí me gustaría incluso verlas a lápiz, nada más, o a tinta, no sé cómo las habrá hecho este muchacho, pero, o sea, en blanco y negro, esa cosa que es hermosa, me imagino. Me acordaste de los lápices de Nick Lane para Thor. Ay, chiquito, bebé. Uy, Nick Lane, que ya regresó a Thor también, por cierto. Y de hecho, ahí hubo por ahí unos números que no escribió Donny Cates y aún así se sostiene bastante bien Thor, porque está Nick Klein. Y por ejemplo, Klein que sí estuvo, ha tenido pocos fillers realmente en Thor. Sí, y la neta es que su trabajo está de miedo, Incluso Ryan Oatley, aunque por mucho que estés quejando de Hulk, que la neta es que a mí me sigue gustando muchísimo, Ryan Oatley está haciendo unas cosas en Hulk, y yo decía, ¿por qué no hiciste esto en Spidey, maldito? ¡Qué bruto! ¡Qué cosas está haciendo en Hulk! Y también ha tenido pocos fillers, en realidad. Sí, ha tenido pocos. Pues bueno, ya para cerrar este programa de 3 horas, porque así nos gastamos en las noticias. Cambios en el amanecer. Si estuvimos una hora con una nota, compadre. Cambios en el amanecer DC con nuevas series y nuevos equipos creativos justamente hoy. De repente DC dijo, pues me gustó el viernes para que platiquen las noticias de todo esto. Sabemos que... Me gustó el viernes para que te vayas, diría la canción. Sí, sí, sí. Así, ¿quién mejor que José Alfredo para poner este tipo de palabras tan directas y tan bonitas? Pero sí, y anunció que para el número 800, tanto de La Mujer Maravilla como de The Flash, van a concluir las series actuales, y aparte van a, le dicen adiós a los equipos creativos actuales, lo cual a mí me duele muchísimo por Jeremy Adams, que sí fue así como, a mí sí me sorprendió la nota, porque fue así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿ya me vas a quitar a Jeremy Adams tan pronto? Y pues sí, en efecto, o sea, de hecho, Jeremy Adams, hoy que ya se, o sea, obviamente él ya lo sabía desde ese tiempo, pero hoy que se dio la nota, compartió por ahí un tweet en el que decía que pues que sí le agüitaba, porque como que le agarró mucho cariño a la familia West, y como que traía, pues parece, no lo dice tal cual, pero se entiende que como que traía muchos planes, y que sí, a él sí le cortaron la historia hacia... muy triste, que sí se nota, si está siguiendo la serie, se nota que no parecía que tuviera fin pronto, pero pues básicamente para el 800 va a tener una historia de despedida el buen Jeremy Adams, que después de esto pues va a tener su cómic de Linterna Verde, y se va a hacer cargo también de algunas películas animadas. Él escribió la película de La Batalla de los Superhijos, por cierto, ya disponible en HBO Max, y también pues va a buscar la manera de sacar un cómic de autor. Entonces, tampoco es que la vaya a sufrir mucho, pero pues como que sí, se agüitó un poco. Básicamente DC le dijo adiós porque quieren cambiar el enfoque del cómic, lo cual también me parece raro conseguir. Bueno, es que quién sabe cómo están las ventas, pero Flash creo que ahorita era un cómic y bastante de superhéroes, bastante bonito, bastante clásico, que es como, y con un Wally West y una familia West extendida, bastante adorable. Entonces, es curioso porque aparte el equipo creativo que va a entrar en sustitución de Jeremy Adams es Simon Spurrier y Mike Deodato Jr. en lugar de Adams y de Pasarín. Entonces, como huevos, pues, o sea, sí se nota que es un cambio muy distinto. Simon Spurrier tiene ideas un poquito más menos convencionales, y Mike Deodato pues como que ya se cansó de estar ayudando al buen Axel Alonso en Agua, y como se despidió de Marvel, pues mira, mejor se va a DC y se va a sacar algo de The Flash. El cómic de la nueva serie de The Flash estrena en septiembre, entonces va a haber un descansillo ahí de unos meses. Vamos a estar como 3 meses sin Flash este año, en lo que lanzan la nueva serie. Mi querido Francisco, esta nota te quedó tan balde de agua fría como a mí y como a Jeremy Adams. Sí, la neta es que sí me dolió muchísimo. Lo hemos dicho desde el inicio de su temporada en Flash. La neta es que lo que estaba haciendo en Flash era sorprendente, era emocionante, era divertido, era enternecedor. Pues qué lástima que nos lo quita, ¿no? Aparentemente en este número 800 del que estamos viendo ahorita la portada en YouTube, van a aparecer historias de varias personas. Vamos a tener, creo que por ahí aparece una historia de Mark Waid, por ejemplo, etcétera. Bueno, siento que la portada dice que es una celebración para Wally West o una celebración de Wally West, pues me parece apenas natural que esté Mark Waid involucrado, pero sí me quedo con las ganas de seguir leyendo a Jeremy Adams, porque la verdad es que estaba haciendo algo espectacular. A mí me había emocionado mucho cuando me enteré que él iba a ser Green Lantern, porque dije, híjole, va a empezar a escribir Green Lantern y Flash. Eso suena a algo bien interesante por la relación interesante que tiene Flash con Green Lantern, ya sea Barry Allen y Hal Jordan, o Wally y Hal, o Wally y Kyle. Estaría bien interesante verlos juntos, y que los dos los manejara Jeremy Adams. A mí me había emocionado mucho la posibilidad de tener los dos títulos con un autor tan sólido. Lamentablemente, pues bueno, nos quedamos con las ganas. Yo la verdad es que me quedo con los números que nos regaló, que la verdad es que me parecen espectaculares. Me parece una etapa fantástica de Flash. Ojalá se les prenda el foco y nos regalen un buen deluxe, un par de deluxe editions con todo el run de Jeremy Adams. Yo los compraría encantado y sin dudarlo. Entonces, pero pues bueno, mientras tanto, seguiré recomendando el Flash de Jeremy Adams a quien me escuche, y Y pues buena suerte en lo que haga y en lo que nos dé después. Y gracias, la neta es que muchas gracias por un muy buen retorno de Wally West, por un muy buen título, por haber arreglado muchas de las tonterías que hicieron a lo largo de los años con Wally, porque la verdad es que la resolvió prácticamente todas y muy bien en 5 números. Entonces, pues bueno, me quedo con esta sensación agridulce de que pues ya no tendremos más a Jeremy Adams en Flash, pero pues a ver qué pasa. A mí la neta es que Spurrier y Deodato no me emocionan para nada. A pesar de que Spurrier me gusta, creo que su Hellblazer fue excelente en la neta. Algunas de las otras cosas que le he leído han estado bastante bien, muy bien. Sobre todo algunas de las cosas independientes que le leí. Ahorita no recuerdo los títulos, pero recuerdo que leí algún título de él y que me gustó mucho. Pero no sé cómo entre a Flash, no sé cuál va a ser el tono que le dé. Y me preocupa, la neta, porque después de Jeremy Adams, la verdad es que tiene unos zapatos grandes que llenar Spurrier. Es que aparte, Simon Spurrier, neta, hace otro tipo de cómic no tan de superhéroe. Entonces, definitivamente, sí que DC sí quiere ir por otro camino. Pero no sé si es lo ideal con Flash. Digo, podríamos terminar encontrándonos algo experimental para DC, o sea, digo, para una editorial grande, como Immortal Hulk, que no es algo que esperáramos y que Ali Wynn se aventó alguna cosa magistral en Hulk. O sea, a lo mejor, quién sabe, Simon podría traer algo así a Flash. Parece ser que Wally se queda todavía como el personaje principal, lo cual también es algo muy bueno. Pero fíjate, no había caído en cuenta que realmente desde el regreso de Wally West, digo, qué bueno que le han dado su lugar como amigo de Dick Grayson, que es algo muy, muy necesario. Pero no lo han reunido con Kyle, curiosamente. Y pues fueron el Flash Pues y es el que Trash del momento. creo que ya nadie se acuerda de Kyle, mano, nada más tú. Acaba de Pero tener una sí, la parada de neta. monito. Sí, sí. Pero no sé. Mira, insisto, creo que, o sea, de nuevo, Spurrier no es un mal escritor, lo digo. Pero es que a mí sí, Jeremy Adams me deja con la vara muy alta, ¿no? Habrá que ver qué es lo que hacen Spurrier y Deodato. Entonces, relájate. O sea, sí, sí me pone recesillo, pero no así. Pero no sé, habrá que ver. De nuevo, yo quedo triste, quedo lamentando la partida. Y no sé, habrá que ver qué es lo que hace Spurrier, pero sí voy a extrañar mucho, mucho a Jeremy Adams. ¿Sabes qué me agüita más? Además del hecho de que neta yo tenía años, décadas quizá de no seguir una serie de The Flash así mensualmente, o sea, con Spurrier no sé si la vaya a seguir nuevamente, o sea, yo no sé si voy a tener las mismas ganas de seguir leyendo Flash. Sin embargo, lo que más me agüita es que en los últimos números de Flash no hemos tenido a Fernando Pasarín, que creo que había sido una excelente mancuerna con este Adams, o incluso este Amahualpan. Ah, se me fue ahorita el nombre, ahorita me acordaré bien el nombre del otro. Ellos dos eran muy, muy buenos. El que se va, el que se va a Hogger. Él, justamente. Y estos últimos dos que los hemos tenido con Roger Cruz, que neta, neta, neta. O sea, me gustaba cómo dibujaba en los 90. Y ahorita me doy cuenta que tenía muy malos gustos en los 90 y el cuate sigue dibujando igual, ¿no? O sea. Fíjate que todavía en el primer número decía yo, mira, sí parece que creció, y los siguientes números como que fue de más a menos, menos, menos, menos, mucho menos. El último número sí fue de, ay, Padre Santo, agárrate un lápiz de vez en cuando, mano. ¿Verdad que sí? Te lo juro que eso me pasó. O sea, entonces no fue solo idea mía, porque te lo juro que esta semana lo estaba leyendo y sí dije así como que está bien culero. No recordaba que estuviera tan culero. O sea, nada más dije, pues mira, siempre he estado culero y no me he dado cuenta. No, entonces sí, seguro, a lo mejor se lo encargaron Creo así de casual, creo que como lo hicieron quincenal, porque no está saliendo mensual esta saga. ¿no? Creo que le está afectando, pero sí, el último número sí está de en la madre, carnal. O sea, hasta te olvidaste cómo hacer un escorzo. Está mal, mal, mal. El güey dijo, yo puedo, yo me lo aviento quincenal, chingue su madre. Y no, no se puede, no, no es tan fácil. No Sí, cualquiera, no Magdy. cualquiera. No cualquiera es Mac. No cualquiera es John Romita Jr., señor. No cualquiera es George Pérez, señor. No cualquiera es John Byrne, que se aventaban 2 o 3 títulos mensuales, fíjate. Pero bueno, no solamente eso. Y también esta saga que me encanta el nombre, One Minute War, se me hace muy chingón el título para una saga de Flash. pero sí se me ha hecho medio malita. Entonces espero que Jeremy Adams se pueda despedir con algo mejor que la saga de un minuto. Ahí sí tendremos que estar en desacuerdo. A mí me ha gustado mucho. Creo que sí ha tenido muchos títulos mejores, bastantes números mejores, pero a mí me ha gustado bastante y creo que tiene con qué, o sea, pero sí se nota que hay algo ahí apresurado, tanto en guión como en dibujo, sobre todo en dibujo, pero aún así me ha gustado bastante y la idea me gusta mucho. No, a mí la idea me encanta, pero sí creo que la ejecución no ha sido la mejor. Entonces, pero bueno, ya nada más para cerrar el tema de The Flash, este número no solamente va a estar obviamente Jeremy Adams y Fernando Pasarín, como bien mencionaste tú, regresa Mark Waid, que era como obligado, pero no solamente regresa Mark Waid, o sea, también vamos a tener historias de Geoff Johns y de Joshua Williamson, que pues los dos también tuvieron una etapa bastante importante con el personaje. Geoff Johns con Wally West, Joshua Williamson, según yo, todo fue con Barry Allen, y no sé qué tan bueno fue, pero sí sé que estuvo mucho tiempo. Y en los artes están Fernando Pasarín, Scott Collins, Todd Nauck, Carmen Di Giandomenico, Matt Herms, Luis Guerrero y Trish Mulhibil. Bueno, por lo menos Todd Nauck y Fernando Pasarín si tienen Scott Collins también tienen bastante historia con el personaje. También va a haber. Sí, Scott Collins fue casi toda la etapa de Geoff Johns, gran dibujante. Sí, sí, no, o sea, podría usar. Sí, ellos sí. No, es que los últimos, esto de Luis Guerrero, Matt Herms y Trish, no los ubico. De hecho, Carmen Di Giandomenico, si no estoy mal, es el güey de Seven Secrets. Pero no lo recuerdo con Flash. Igual sí me gustaría verlo, el dibuja bien. Y aparte va a haber como una historia con el próximo equipo creativo, que nuevamente toma el control a partir de septiembre. Y pues bueno, ese es el caso de Flash, pero quien también va a tener un cambio significativo a partir del número 800... Bueno, es que es el número 800, termina ahí la serie, el volumen actual, y relanzan desde el número 1 a La Mujer Maravilla. De hecho, este número especial y va a contar con el final de la etapa de Becky Cloonan y de Michael Conrad, que ahorita tiene está la historia de Whatever Happened to the Warrior of Truth, que la verdad no... Pues yo no estoy siguiendo a La Mujer Maravilla, no les podría decir qué tal va esta cosa. Pero aparte del final de esta etapa, bueno, va a venir también un preludio de la serie que se va a relanzar con el nuevo equipo creativo, que está a cargo de Tom King y Daniel Samper. Daniel Samper lo recordarán por trabajos con el buen Tom Taylor en Deceased, si no estoy mal. Bye. Sí, creo que es en Deceased donde trabaja Samper. Ahorita ubico bien. Y Tom King, bueno, pues ya lo conocen. A mí la verdad es que el tema de Tom King en La Mujer Maravilla, no sé cómo... O sea, de entrada, Tom King en una serie regular, no sé muy bien qué esperar de él. Cuando estuvo en Batman, fueron muchos altibajos, más bajos que altos. Creo que a él le funciona mucho mejor el tema de llevar las miniseries o series de 12 números. Es como que una historia muy, muy concreta. Digo, lo que escribió con Superchica es una cosa hermosísima, por ejemplo, tiene cosas bien chingonas como Mr. Miracle, como The Human Target, como el mismo Rorschach, entonces... ¡Strange Adventures! ¡Uy, Strange Adventures! ¡Y Vision! Ah, no, pero justamente en Strange Adventures que se aventó... Sí, mientras no digas el Sheriff de Babilonia, porque esa cosa sí no la vuelvo a leer en mi puta vida. No es que sea mala, es que en serio es... depresiva y... No, qué necesidad. Pero, pero no sé, güey, con La Mujer Maravilla, o sea, es una guerrera que podrías llevarla al tema de la guerra, que es algo que es un tema muy recurrente en lo que maneja el buen Tom King, pero como sea regular, híjole, ¿qué esperas tú, compadre? No sé, porque como bien mencionas, Tom King en serie regular es irregular, la neta. Incluso recordemos su Heroes in Crisis, que también es parte de la continuidad regular de DC, que terminó siendo un desastre absoluto, ¿no? Tenía momentos muy bonitos, pero terminó siendo un desastre completo. Entonces, no sé qué tanto en realidad él esté como dado a ceñirse a alineamientos o editoriales o a control editorial tan fuerte como el que un título mensual o dentro de continuidad requiere, ¿no? Al final de cuentas, todos los ejemplos que acabamos de mencionar tienen la ventaja de que eran como su propio universo, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera entran en continuidad. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que pasa. Creo que me emociona un poquito porque la neta es que la etapa que está terminando, híjole, la neta es que no más, no más, no. Empezó interesante, sobre todo por el dibujo más que por el guión, pero poco a poco se fue haciendo cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Yo ya no pude con ella, la neta es que me bajé de ella. Traté de subirme otra vez porque hubo un número en el que supuestamente era una historia de la Trinidad, que eran Wonder Woman, Batman y Superman en la Watchtower. Y en la madre, o sea, sí me arrepentí muchísimo y ya no regresé. Entonces, la neta es que me prende por dejar atrás una etapa que yo considero mala, pero no sé qué esperar, porque Tom King igual nos da algo excelente, que igual nos da un Heroes in Crisis. Entonces, no lo sé. Sí, no, la verdad es que sí es pues ahora sí que es de veredicto, pues a ver qué sale, porque ay, cabrón, creo que ha hecho cosas buenas con varios en las miniseries, pero sí no creo que se le dé el tema de las series regulares nuevamente. O sea, cuando tuvo la oportunidad fue con Batman, que aparte súper, súper ambicioso el muchacho, que dijo: "No, no, va a ser una épica de 100 números". ¿Por qué 100 números? Pues porque se lincharon los estos, ¿no? Y pues no la pudo concluir porque pues no dio las ventas. Vamos, vendía porque era Batman, pero para DC no fue lo suficiente y se la cortaron por ahí del 75. Creo que no fue tanto por venta, señor, sino que los cambios que quería hacer, hubo un momento en el que dijeron mejor no, y le dieron su miniserie para que lo terminara, que era este, que terminó siendo este Elseworld, donde sí se casó con Catwoman y tal. Entonces, más bien siento que hubo un momento en el que DC, de nuevo, trató de detener a King, de no sé si sea la constreñirlo, tal vez. Y ahí es donde las cosas ya no jalaron para ninguno de los dos, ¿no? Porque según yo no fue materia de ventas, sino fue un rollo de decisión de pa' allá no vayas, carnal, ¿no? Fue un rollo de decisión creativa, de decirle a King, ahí no va Batman. ¿Qué era todo este rollo? Fue cuando salió todo el rollo de que Batman no se baja por los chescos y que Batman no se casa y esas cosas. En efecto, bueno, así como un adelantillo del cómic, que también estos dos cómics, los 800, llegan en junio y descansan 2 mesecitos, y en septiembre es el lanzamiento. O sea, igual que Flash, Wonder Woman 1 sale hasta septiembre, y la sinopsis va más o menos así. Dice: después de que una misteriosa amazona es acusada de asesinato en masa, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de seguridad de la Amazonia, que prohíbe a todas las amazonas entrar en suelo estadounidense. Para llevar a cabo su nueva ley, el gobierno establece la entidad de extradición de Amazon, AXE, grupo de trabajo para remover a aquellos que no cumplen por cualquier medio necesario. En su búsqueda de la verdad detrás del asesinato, Wonder Woman ahora se encuentra fuera de la ley en el mundo que una vez juró proteger. O sea, básicamente, pues es lo que le han hecho al Capitán América varias veces. Wonder Woman número 1, llena de acción, está disponible en las tiendas de historietas locales en julio, no, pues es en septiembre. Y Wonder Woman 800 presenta un preludio de la historia. A lo mejor que la fecha de portada sea septiembre y que salen en julio. Ahí estás echando puro choro, Valentín. Es lo que estoy viendo, pero aquí decía tal cual. La nota decía: Wonder Woman, el preludio de la próxima serie, ta, ta, ta, ta, The Flash and Wonder Woman son otros títulos. A ver, espérame, por acá venía el tema de. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Se ta. me hace raro que hicieran pausas, fíjate. Sobre todo tan largas de 2 o 3 meses, ¿no? 2 meses. 2 meses. Chuchu, espérate, ¿dónde venía? Con el Flash y lo tengo aquí tal cual. Dice: este número va a incluir esta serie que nos llevará al relaunch de septiembre con el próximo equipo creativo. Eso decía el de The Flash. Entonces, acá también debe decir lo mismo el de la Mujer Maravilla. No, pues nada más dice el The Coming Series Relaunch for the. ¿Dónde vi eso? Pues bueno, vamos a continuar en lo que veo dónde vi el desmadre. Porque sí vi que era para septiembre los dos. Ah, no, sí, si mirara al Flash 800, la Mujer Maravilla 800, incluirá esta historia. que Wonder Woman 1 se lanza en septiembre de 2023. La nota dice septiembre de 2023, la solicitation mencionaba julio, no sé por qué. Pero bueno, ya nos enteraremos. Luego yo ni siquiera checo las solicitations, ¿para qué les miento? Todo esto forma parte de la iniciativa de Dawn of DC, que por cierto, lo que ha hecho DC con estos casos ha sido... no ha revelado todas las alineaciones, entonces, y de la Mujer Maravilla apenas se van a conocer hoy, o sea, cuando pues, obviamente ellos ya tienen el plan desde hace rato, ¿no? Y la otra serie que anunciaron para lanzamiento similar es la de Hawkgirl. La escribe Yatzia Axelrod, que yo la verdad no conozco su chamba, y la dibuja Amankai Nahuelpan, para que vean que seguramente está haciendo algún comentario bastante racista cuando no supe pronunciar bien su apellido hace rato, que es chileno, peruano, no me acuerdo dónde es él. Este cómic sale el 18 de julio de 2023, y tiene a Kendra Saunders como personaje principal. ¿Qué te parece esto, mi estimado? Habrá que verlo, porque aunque conozco el trabajo de Nahuelpan, que me parece sólido, no me parece glorioso, pero me parece sólido, a la autora no la conozco, entonces habrá que esperar a ver qué nos entregan. Qué bueno que Hawkgirl tenga un título, eso es bueno, pero pues habrá que ver qué onda. Sí, es bueno, según la solicitation, dice Kendra Saunders, la guerrera alada mejor conocida como Hawkgirl, ha sido una de las más grandes heroínas del universo DC durante mucho tiempo, sirviendo como miembro tanto de la Liga de la Justicia como de la Sociedad de la Justicia. Pero con la Liga disuelta, Kendra decide que necesita un nuevo comienzo y se dirige a Metrópolis para comenzar una nueva vida. Esa vida se ve rápidamente interrumpida por un misterioso villano con una poderosa conexión con el metal N, no sé cómo lo traducen, que forma las alas y las armas de la Chica Halcón, quien también presentará una serie de portadas variantes que cuentan con la historia de DC de Kendra. Tan, tan, tan. Ay, pues este sí se ve muy genérico. Sí, pues, no es que nosotros no se vean genéricos. Pero, de nuevo, siento que si conociéramos el trabajo de la autora, tal vez podríamos decir, ay, mira, igual es, porque de nuevo, el de Tom King también suena bien genérico, pero pues es Tom King, y dices, ay, mira. Pero, habrá que ver. Escucha genérico, pero con un propósito, o sea, por eso te dije, esto suena a cosas que ya han dicho con el Capitán América antes, o sea, no se escucha como algo novedoso, pero sí se escucha como algo novedoso para la Mujer Maravilla. En el caso de Hawkgirl es nada más, se muda de ciudad y se enfrenta a un villano misterioso, o sea, como que aquí no hay tanto giro, por lo menos en la solicitation, la otra como que sí te da un poquito más de chismecito. Eso, un chismecito, pero no sé, ¿qué querías decir? No, que también, evidentemente, eso no es culpa de la escritora, sino de quien escribió la sinopsis, ¿no? Es como, güey, pues le hubieras puesto algo que llamara la atención. Pero, sí, correcto. Pero fíjate que lo que me está llamando la atención, y es algo que habíamos como hablado por encima en algún momento, creo que desde, pues básicamente desde World's Finest, desde el regreso de Mark Waid a DC, y todo este penosísimo asunto de Dark Crisis y tal madre, Hay una intención clara por parte de editorial de borrar por completo, pero por completo, New 52, borrar por completo los incluso Rebirth, y están regresando a los personajes más clásicos en las encarnaciones más clásicas, ¿sabes? Y eso a mí no puede más que encantarme, la verdad. Estoy encantado con World's Finest, estoy encantado con lo que está pasando con The Flash, etcétera. Entonces, si esa es la tirada de DC y de la nueva dirección, como decir, vamos a hacer como que nunca pasó nada de esas pendejadas y vamos a regresar al mundo como estaba antes, yo estoy encantado, la mera verdad. Entonces, habrá que verlo, pero este regreso de Shayera y lo que estamos viendo pinta mucho a eso, ¿no? Como a este rollo de ¿te acuerdas de la JSA que estaba antes de los nuevos 52? ¿Te acuerdas de cómo estaba la situación con los Robins antes de los 52? Así vamos a empezar ahorita, entonces tú nada más móntate y pretende que esa madre no pasó y vámonos tendidos, porque incluso ya oficialmente, por lo que vimos, Victor Stone es Titán, no es Justice League. Entonces, de nuevo, están así como que no te decimos que no, pero tú di que sí, vámonos tendidos como bandidos. Y ya, entonces, qué bueno por parte de ese. Fíjate que el único caso que creo que no aplicó tanto fue justamente el de Metalo. No sé si ya has leído los últimos números de Action Comics. Más o menos, creo que sí. Porque traen toda la historia de Metalo y de John Henry Irons. Básicamente el origen de Metalo lo ligaron mucho a Steel en los nuevos 52 y es la historia que traen acá. Digo, tampoco es que el origen de Metalo me sea así súper importantísimo, o sea, pero sí fue así como que un momento, esta historia no la conocía yo, hasta que por ahí el buen Juan Pablo Portilla me dijo, no, es que esto es de los nuevos 52, y yo, ah, claro, yo esas madres no las leí. Hiciste bien, pero fíjate que son esos pequeños cambiecitos de la... en los villanos sobre todo, que son estos retcons que se pueden hacer y los puedes obviar y no pasa nada. A mí lo que me interesa es que aparentemente ya nunca existió el otro Superman, ¿te acuerdas? O sea, aparentemente ya Clark, Lois y Jonathan han estado en este mundo todo el tiempo y yo con esto estoy encantado. Aparentemente, de nuevo, ya Victor Stone nunca estuvo en la Liga de la Justicia y yo con eso estoy encantadísimo, carnal. Ya volvemos a tener a Martian Manhunter presente. Estoy encantado, ¿sabes? Entonces, mira, yo no tengo bronca. Qué rara dirección editorial tenía el güey de Didio, ¿verdad? Sí, caray. La neta es que cosa rara. Y de hecho, a mí se me hace curioso que vamos a tener en México, en la Mole, aparentemente, tanto a Cebulski como a Didio, ¿no? Entonces, uh-huh. Está chistoso eso. Pero de nuevo, es que al final del día me está encantando que sí dijeron, ¿sabes qué? Todo eso que hizo ese güey, pues como que no, ¿sabes? No, de nuevo, no vamos a hacer un quiebre así como él, no vamos a armar una mamada de ¡ay, el fin del mundo! No, nada más como que lo ignoramos. Pues es el estilo Marvel. Como debería de ser al final del día, ¿no? O sea, yo creo que ya las crisis ya valieron madre. Si algo nos demostró Dark Crisis es que valieron madre, esa chingadera no sirvió para nada, no emocionó a nadie, no vendió nada. Entonces, al diablo, ¿no? Pero está padre que estamos volviendo a tener cómics con estos personajes que conocíamos y que estaban bien logrados y con un universo mucho más coherente. O sea, la JSA ya es parte otra vez de esta... No sé en qué momento JSA, ¿te acuerdas que estaba en Tierra 2? Uh-huh. ¡Ya no están en Tierra 2! ¿Cuándo pasó? No sé, no me importa. ¡Qué bueno! ¿No? Ya llega Harry que está con los Flash. ¡Qué bueno! ¿No? Shaira ya está aquí y está mencionando que fue parte de la Youth Society. ¡Qué bueno! Con eso yo me doy por bien servido. No, y es que son de esos cambios que uno no entendió en su momento. Y duraron un chingo, cara. Y fíjate, ahorita que hacen la mención justamente de la Mole cuando anunciaron a Cebulski, vi mucha gente quejándose de que, sí, el güey que echó a perder a Peter Parker y que no está de acuerdo, vamos a ir a escupirle y que ya deje pasa al Hombre Araña, que no sé qué, güey, Cebulski no ha hecho tanto con el Hombre Araña, bueno, o sea, más allá como de editor en jefe, ¿no? Pero no ha hecho tanto con el Hombre Araña como, y Cebulski tiene como 5 años como editor en jefe, no tiene, porque al parecer a ellos les molesta mucho lo del Mefistazo, y en aquel tiempo, si no estoy mal, era bueno, pues Joe Quesada, evidentemente, no con quién estaba como. Sí, no, Cebulski no estaba. Creo que tal vez era cuando estaba cazando talento en el extranjero, pero como editor no está. O cuando estaba haciendo pasar por japonés, que eso también es bastante cuestionable, pero después hablamos del tema. Sí, correcto. Pero no vi gente quejándose de DJ, es como, güey, si alguien quisiera ir a escupir, que no lo voy a hacer y no voy a amenazar en redes sociales que voy a ir a escupir a Danilio. O sea, nada más lo digo aquí, figurativamente hablando, no como una amenaza. O sea, si hubiera alguien en la Mole a quien le quisiera ir a escupir, sería Dandirio por lo que hizo en los 52. Pero no lo voy a hacer. Yo en lo personal, le escupo todo el tiempo mentalmente a los cómics que produjo. O sea, a él no, porque pues él no me ha hecho nada en lo personal, ¿no? Pero a sus cómics, uy, cómo les... Y a sus pinches pósters mamones de revelación, que era así como de, están las pistas de lo que... Chíjate, güey, es un pinche dibujo pendejo de no mames. Y además muchas veces ni siquiera terminaban llegando porque al güey se le ocurrió otra cosa y cambiaba la historia. O sea, güey, me imagino la pesadilla que debió de haber sido trabajar con ese güey. Y neto, no envidio a ninguno de los quads que trabajan con él, la verdad. A pesar de que de pronto por ahí tenías cosas interesantes como, o divertidas como la comanda de Jeff Jones, Wonder Woman de Rev Ruka, de Greg Rucka, cositas así, pero no sé, no sé, no sé. La mejor manera de hacerlo a mí me gustó mucho, pero estaba viendo por ahí una queja del buen este. Ay, se me fue el compañero de Beto en Comic Verso. Ajá. Bueno, él, se me fue ahorita el nombre. Seguramente si te anda por aquí, Carlos Rambert nos va a decir el nombre de él, que justamente es como. Podría ser que la Tom King podría ser algo tan oscuro y malo como la de Asari, güey. Pues yo no lo recuerdo como fuera algo particularmente malo. O sea, se hizo como que una propuesta interesante, sobre todo porque se supone que era una reinvención, era un relanzamiento desde cero, que después pues valió madre, ¿no? Pero ese es otro tema. Y respecto a la pasadilla de Dan Didio, de trabajar con Dan Didio, pues nuestro querido George Pérez, cómo sufrió cuando iba a relanzar Superman y que el güey estaba ahí viendo la manera de que empatara con lo que estaba haciendo Grant Morrison y después como que. Güey, pues que nadie sabe lo que está pasando aquí, o sea, no hay un plan. Y pues no había, o sea, se nos fue a los seis números y lo que estaba haciendo, a mí me gustaron mucho esos seis números de Josh Pérez al frente de Superman. No, incluso el mismo Mark Waid, que también terminó ahí de pleito con Didio, etc. O sea, hay muchos casos, ¿no? Incluso el queridísimo Grant Morrison, que hasta lo defiende todavía, no, yo con él nunca tuve problema, pero pues de ahí salió a decir, es que el güey tenía unas ideas bien pendejas. No, pero... Entonces... Termina. No, nada más era como el entonces... No, sí, o sea, básicamente salió a decir como que, no, está bien pendejo, pero es mi compa, yo lo defiendo. Básicamente como todos los cobachos. Me ha pasado con cobachos. Dice el buen Superior Airman, que entonces ya no existía Don The Clock, ya no existía Batman Metal, eso quisiéramos, pero no es que no existan, porque además las cosas existen ahí, y eso pues ya, ahí no hay manera de que desaparezcan. E incluso en canon siguen estando, pero se van a obviar. Algunas, no todas, pues, pero al menos el nuevo 52, los cambios que hicieron con los personajes, parece que sí. También dice que Mosus Crisis era tiempo que tronara. Y dice, ¿por qué no se quejan con Joe Quesada en vez de Cebulski? El culpable de arruinar Marvel fue el ex CEO Perlmutter por su agenda política y apoyar a Donald Trump. No, pero Perlmutter, él estaba a cargo de Marvel Television, si no estoy mal. Sí, no, él es que estaba ahí. Sí. Y Joe Quesada, pues, yo tampoco me quejaría tanto con Joe Quesada, no creo que le decían tan. Al final del día, creo que todos los editores en jefes, con excepción de Didio, tienen sus momentos buenos y malos, ¿no? En el caso de Joe Quesada, vamos, sin duda, Brand New Day y One More Day fueron sus bebés. Él fue el que dictó ese camino, ¿no? Y no lo voy a defender porque es que One More Day está horrendo. Pero Brand New Day aguanta bastante. Brand New Day está chido. Brand New Day recuperó muchas cosas interesantes de Spidey. El problema es que no necesitabas haber hecho One More Day para llegar a Brand New Day. Pero esa es otra historia. Y por otro lado, recordemos que también nos dio Marvel Knights, por ejemplo. Nos dio el trajo para bien y para mal a Brian Michael Bendis a Marvel, ¿no? O sea, gracias a él tuvimos a Brian Michael Bendis en Daredevil y nos dio Alias. Pero también gracias a él tuvimos a Brian Michael Bendis en Avengers. Básicamente creo que eso puede resumir perfectamente la carrera de Joe Quesada, ¿no? Porque también gracias a él tuvimos New X-Men con Grant Morrison, tuvimos Astonishing X-Men, tuvimos toda la saga galáctica de DNA, tuvimos el maravilloso Black Panther de Christopher Priest, tuvimos en fin, la neta es que hizo cosas bien. Tuvimos a Neil Gaiman escribiendo 1962, no, 1692, ya no me acuerdo, pero esa madre. Y lo tuvimos escribiendo Eternals. Tuvimos New Avengers, tuvimos Runaways, tuvimos de nuevo. O sea, sí hizo muchas cosas cuestionabilísimas, Joe Quesada, pero hizo otras cosas maravillosas en su tiempo en editorial. Entonces, y eso puede resumir a cualquiera, desde el mismísimo Stan Lee hasta Jim Shooter, Tom DeFalco, Paul Levitz, Dick Giordano. De nuevo, creo que lo único que nos salva es Dan Didio. Es que la, de nuevo, había títulos interesantes, pero no títulos interesantes a pesar de él, no por él. Entonces, Estoy muy de acuerdo con esa aseveración y también pues destacar el trabajo que está haciendo Mary Jenkins. La verdad es que desde que entró ella al frente de DC Comics, empezó ella junto con otra persona que ahorita se me olvidó el nombre, y con Gimli como el güey que está ahí. Yo no sé si Gimli realmente sea algo, nada más es como, aquí está para darnos este ñoño cred, pero bueno, eventualmente se queda Mary Jane sola al frente de DC Comics, y neta, desde entonces hemos tenido una etapa muy buena. Claro que hay cosas chafas como el Titans Academy o el Suicide Squad. Ay, el Suicide Squad estuvo horrible, pero el volumen de cómics buenos de DC, creo que fácil, la mitad de los títulos que están lanzando ahorita son muy buenos, y hablar de la mitad de buenos títulos de una editorial al mes, neta son muchos. O sea, regularmente todo el mundo habla, no, es que en los 80 Marvel sea la buena, pues sí, güey, porque te acuerdas de los X-Men de Claremont y los Fantastic Four de Byrne, pero fuera de eso, o sea, bueno, también tenías la idea de Stan, pero también había mucha basura. Pues ahorita la verdad es que el DC Comics creo que sí está pateando traseros fuertemente. Es que, fíjate, o sea, independientemente, yo no me iría tanto como con la mitad, sobre todo porque creo que ni tú ni yo leemos la mitad de cómics, ¿sí? Pero yo nada más con Philip Kennedy Johnson en Superman, con el Nightwing de Tom Taylor, con el Harley Quinn de Stephanie Phillips, con el Flash de Jeremy Adams, yo ya con eso digo, híjole, qué buen trabajo está haciendo, la neta. Y volver a haber jalado a Mark Waid, a mí me pareció excelente, y creo que Mark Waid está haciendo un muy buen trabajo. A pesar de que le había dicho que los primeros números de World's Finest me parecía que me quedaba de ver, creo que ha ido a más. Y lo mismo pasa también con Batman v Robin, a pesar de que Batman v Robin también tiene sus cositas extrañas, ¿no? Como no, esta madre de la llovizna esta de Lázaro, I don't know. Pero esa es la parte, la injerencia editorial, que obviamente, como decíamos, o sea, hay bateo, habrá cosas buenas, cosas malas, y lo de Lázaro Spratt es una tontería, pero en general lo que fue esta cosa del Batman v Superman, güey, a mí me encantó. Platicamos de ello la semana pasada, que concluyó la miniserie, que concluyó en el quinto número, pero yo no lo había leído, entonces me aventé los cinco números la semana pasada. No, yo estaba fascinado, la pelea de Batman contra los Robins, en el número 3 creo que fue. Chulo, chulo. La visita a la Casa de los Misterios, o sea, estuvo hermosa. No, estuvo chingón, la miniserie estuvo más buena de lo que merecía estar, la neta. Sí, pero también había cosas como de dónde salieron los Robins, ¿no? O sea, cómo diablos. No, o sea, son unas cositas que dices, pero aguanta bastante bien el cuerpo. Y sobre todo se nota, es que cuando Mark Waid describe estos carnales, se nota que los conoce y los adora. Y esa es la parte interesante, ¿no? De un autor. Y creo que eso es lo interesante. Yo ahorita me estoy muriendo por ver qué va a hacer con. Ahora que se va con Dan Mora de World's Finest a Captain Marvel. O a Shazam, como lo quieras llamar. Porque creo que ya tampoco se va a llamar Shazam, creo que iba a ser nada más de Captain. Entonces, se va para allá. Entonces, yo estoy que se me cuecen las leguminosas cotiledones. ¿Liste la serie de Mary Marvel? Sí, sí, me gustó mucho. ¡Chulísima! ¡Chulísima! Sorprendentemente buena, la verdad. Sí, sí, señor. Sí. Yo, y además un Doc Shiner que mira... ¡Mua! Chiquito bebé. Sí, sí, cuatro numeritos, pero bastante buenos. Bien entretenidos, bien armaditos, bien coquetones. Muy. Es que hay cosas, pero en medio de eso estaba Dark Crisis, ¿no? En medio de eso está esta madre de Lazarus, no sé qué. O sea, de nuevo, todos tienen sus altos y sus bajas, porque de nuevo, tienen que producir tanta madre y tienen que buscar gimmicks para vender y bla, bla, bla. Pero creo que hay banda que tiene cosas interesantes. Por cierto, por ahí nuestra querida Vane nos había dejado un par de comentarios que creo que te saltaste, carnalito. Entonces... ¿En serio? Ah, cierto, cierto. Dice, también me sorprendió lo de The Flash, pero me alegraron la de las dos heroínas, aunque habrá que ver cómo salen. Dice, Adams, en la Linterna Verde suena muy, muy bien. Dijo que suena bien. El muy, muy ya lo pusiste tú. No pongas palabras en la boca de Vane porque se nos enoja. Pues es que sí, pero sí está muy, muy bien. Digo, se antoja, ya veremos qué funciona, ¿no? Dice Superior Airman que a él le gustó Batman Metal y Doomsday Clock fue por la importancia de Superman. No, Doomsday Clock tiene un muy, muy buen número, que creo que es el 8, justamente el de Superman. asombroso, hermoso, bellísimo. O sea, yo saco ese número suelto y le pongo casa. Es más, lo invito al cine, lo llevo a cenar, le doy flores, una copa de vino y le hago el dulce, dulce amor. Es un numerazo, pero es un número de una serie que la neta es que el grueso está bastante. A pesar del arte hermoso de Gary Frank, no, no, la verdad es que no. Digo, pero qué bueno que a ti te gustó, compadre, digo, para gusto los colores. Por ejemplo, es muy correcto, la neta, más poder para ti, eso sin duda alguna. A mí, por ejemplo, Batman Metal se me hizo de lo más horrible. No lo terminé, eso también es muy cierto. Sin embargo, el Dark Knight Death Metal se me hizo divertido porque yo lo leí como si el güey de Snyder y Capullo dijeran, güey, se tomaron muy en serio Batman Metal, dense cuenta que estábamos cotorreando y ahora aquí tienen un Batman dinosaurio. Y a mí, así, leyéndolo así, se me hizo muy divertido. La última serie de Dark Metal, que fue el fin de la dictadura, lo comentamos en el programa, todavía estaba el buen Armando, y decíamos que como pitorreo estaba espectacular, o sea, a nivel cotorreo estaba sorprendentemente divertido, pero tomado en serio, qué cosa tan fea, carnal. Sí, sí, pero pues era cómic de... Yo digo que era así totalmente de cotorreo, por lo menos el Dark Knight Metal. Dice, también, ¿qué opinamos de ¿qué opinan el fin del equipo Rocket en Pokémon? Sorry, compadre, no te manejo el... no sé, o sea, no te manejo, perdón. O sea, sé que es el equipo Rocket. Pero no más. Sí, yo conozco al equipo Rocket por los memes y por los videos de la traducción chistosa. Pero hasta ahí, o sea, la neta es que yo no te hablo Pokémon, a mí Pokémon salió cuando yo ya tenía pelícanos en la bahía, entonces la neta es que no fue mi hit, y la neta es que lo poco que vi no me gustaba, mucho el doblaje, pero la serie, la película y esto, la neta es que no. Me gustó mucho Detective Pokémon, ese sí, la neta es que me gustó mucho, Detective Pikachu, perdón, porque es un Pikachu detective, y Pikachu está bien bonito. Pero nada más, es todo lo que te hablo de Pokémon, la neta. Y sorprendente que no hayan sacado secuela ya, porque, bueno, no, ni tan sorprendente porque llegó la pandemia. Nada más Sonic se aventó a sacar una secuela después de la pandemia. Pero sí, y no, yo Pokémon también entré hasta Pokémon Go, yo soy de esos posers, y lo dejé a los 2 años. Dice Liceo Galea que ya son más de las 3, que ya mejor nos vamos a dormir, porque ya nada más quedan 13 personas. Tienes toda la razón, mi querida Elizabeth. No, ella lo dice como si fuera algo positivo, pero yo sí creo que Ya bajamos a la mitad, muchacho. Ya pasan de las 3, en efecto. Ya vamos a llegar a las 4 horas. Ya terminamos de hablar de todas las notas, mi estimado Francisco. Así que te invito. No sé si tengas alguna otra nota que nos quieras comentar, algo que quieras decir, algo que se nos haya pasado. Creo que no. Creo que la próxima. Ok. Sí, no. La próxima semana se estrena Shazam en la Furia de los Dioses, entonces el jueves, y si van a Cinépolis y llegan a la dulcería y dicen Shazam, en teoría les hacen, les crecen las palomitas de medianos a grandes, pero creo que eso nada más aplica en el, de grandes a Jumbo, pero creo que eso solo aplica en el combo clásico. Igual ustedes lleguen y digan, Shazam, ¿y cuál es la promoción? Una cosa por el estilo. A mí se me hizo bastante cotorra la idea. ¿La idea? Nel. Si lo van a hacer, tienen que decir, ¡Shazam! Si no, o sea, así creyéndoselo chido, así gritando, chingón. Shazam, no, Shazam, ¿qué es eso, Valentín? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se me ocurrió nada, perdón, iba a decir, a ver si se me ocurrió una tontería, no se me ocurrió. Pero de todas maneras está... Pero a ver, quiero escucharte decir Shazam así con huevos, con ganas, como realmente llamando al gran mago. Me parece muy bien que quieras cosas en la vida, compadre, yo te felicito por eso. Qué aburrido. Y también recuerden que la próxima semana es la mole. Vamos a ver algunos covachos. Algunos en el evento, otros afuera del evento. Pero ahí si me ven, voy a traer algunos botoncitos, nada más díganme, oigan, yo sigo la covacha y ahí les regalamos un botoncito de los programas. Yo seré de los que está afuera porque a mí no me invitaron, a mí no me ha llevado nadie ha dicho, oye, Francisco, ¿no quieres ir a la mole? Yo sé que ustedes dirán, ¿y por qué no pagas tu boleto, pinche codo? Pues por eso, básicamente. Entonces, invíteme a alguien, no sean así. No, y es que, no, o sea, yo sé que este programa en particular resultó ser muy llorón respecto a los precios, pero en serio, muchachos, vivimos en una sociedad. Entonces, la mole, entiendo que tiene que cubrir gastos y que aparte, si pone los boletos en $500, se le venden, entonces pues, va a haber gente que va a ir. A mí se me hace muy caro pagar para entrar a comprar cosas o para pagar $1,600 por una firma. Entonces, yo ya no soy el target. Triste. Yo me acuerdo cuando me invitaban a moderar conferencias y podía entrar gratis a la mole. Qué triste, qué triste. Vamos a preguntarle a ver si alguien a ver si alguno de los conocidos, ahí le decimos a Arturo, a ver a quién, a ver si no le sobran unos pasecitos, a ver si se arma. Pero bueno, eso no lo debo decir en vivo. Arturo, si estás viendo esto, úchate con unos pasecitos a ver si tienes. O cualquiera, no solamente Arturo, pero pensé. Con uno, invíteme a alguien, uno, nomás, invíteme nomás para ir a ver a Jim Lee de Lejitos, porque ni para comprar su firma tengo, nomás para verlo así de lejos y decirle, te admiraba, güey. Ya. Y le muestras el libro que compraste de estampitas de trading cards. No, me llevo mi número uno de X-Men de el expandible, el coquete llega así. Ah, te amo, Jimmy. Hazme un Cyclops y así. Es que, neta, es nuestra culpa por no haber aprovechado cuando fue a Toluca, que neta, estaba solamente a 1 hora de la ciudad, bueno, de aquí que llegas a Observatorio, a 2 horas de la Ciudad de México. Estaba solo el güey ahí, creo que estuvo regalando hasta las firmas al final. Pero bueno. Pero bueno. Qué triste, qué triste. Sí. Superior dice que se quedó con Batman Metal temporada 1, pero para utilizar a Doctor Manhattan como cuerpo fue muy chafa. Lástima destruir a Batman que ríe y Doctor Manhattan. Si digo por el poder de Grayskull, me dan dos paquetes. No, no, tienes que quitar Shazam. Y pues qué bueno que te gustó. Dice, ¿sabes que si estoy sonando una cajita musical? Sí, perdón, estoy con. ¿Cómo se dice? Mañas. Y de hecho, justamente tú decías que no, nada más, nada más un boletito. Oye, no, también Elizabeth también quiere entrar, porque nos es gacho. Pues habrá que ver si podemos conseguir por ahí alguna entradilla. Pero por lo pronto, pues ya nos vamos despidiendo, mi querido Francisco. Si tienes algún comentario, redes sociales, algún anuncio parroquial que quieras dar, compadre. No. Me gusta esa decisión. Recuerden que ya es marzo, ya decir que son nuevos horarios es decir mucho. Desde que iniciamos el año tenemos cambiamos algunos programas para ver si les va mejor en otro horario. Los lunes están compartiendo ahí un espacio cada 15 días. Bueno, pues a uno y después al otro, pues la siguiente semana, sí. Los lunes, New Orleans Gamer. Una semana, la otra semana, Kobayashi Maru, son programas quincenales, síganlos por favor. Los martes a las 9 de la noche es la Covacha Anime, los miércoles está Covacheando con el Enano, con Isaac de la Rocha y con Sofi Pérez. El jueves a las 10 de la noche, resulta que ya lograron que fuera a las 10, está por ahí la Covacharla, que están hablando de Mandalorian y de otras series ahí de las que estén echando el chismecito. Que está bien bueno de Mandalorian y está bien bueno de Bad Batch, deberían de verlo. Ahí encontrarán seguramente a Eliseo Dugalde, a Don Sky Huaco y a las mellizas, la señorita Menón y Biscochan. Y el 0% de la covacharla, Don Francisco Espinosa, a ver si se digna a visitarlos alguna vez. Pues cuando no sea el 0%, no, es que he estado malito, entiendan. No, nomás estoy molestando, compadre. Los viernes, pues son las noticias comiqueras, que las anunciamos a las 9 de la noche, pero. Como hoy podemos empezar a las 11:30, así pasa, así sucede de repente. En algún momento de la noche del viernes, ahí ya les apareceremos. Y los sábados, los cómics de la semana, que eso estamos arrancando a las 9:30 más o menos, y están durando 2 horitas, así que aprovechen, porque realmente lo que era de 4, de repente ya estamos yendo nomás 2, entonces aprovechen eso, porque sí, creo que. Se ayuda mucho, eso sí, igual se están revisando alrededor de 15 a 20 comiquitos, entonces tampoco es poco lo que se lee. Dice Superior que a descansar y también Elizabeth dice, descansen chicos, estuvo bueno el chisme, la verdad es que creo que sí, estuvo bueno el chismecito. Dice, ¿cómo nos reuniríamos para ir a la mole? Dice Superior Airman, es decir, pues no, realmente no es reunión, o sea, nada más, si andan por ahí y nos ven, pues ahí saludan y saludamos y ahí entregamos, o sea, no, vamos, quedar a tal hora, a tal lugar, conmigo no funciona porque seguramente llegaré tarde, compadre. Entonces, mejor si nos vemos en los pasillos, nada más saluden. Y muy importante, digan, hola, yo soy Superior Airman, me puedes decir si me quieres decir tu nombre, nada más para no irla a cajeter, porque luego pasa como pasó con Luchomex cuando conoció a Waco, que nomás llega y como que lo quiso saludar y Waco nomás se asustó porque no sabía ni qué onda. Luchomex sabía quién era Waco, pero Waco no sabía quién era Luchomex. A veces sí pasa. Entonces nada más eso. Dice la Covacha, la ira adulto lo máximo, dice el buen Superman. Qué bueno que te gusta, compadre. Pero sí, neta, nada más salúdanos y ahí te regalamos un botoncito Covacho. Con mucho gusto. Pues si algo te podemos asegurar es que discretos no somos, carnal. O sea, si caminas por los pasillos nos vas a ver. Sobre todo a Valentín, que es más alto que yo, la neta. Entonces. No, sí, o sea, tal cual. Sí, creo que no hay manera. Y aparte somos bastante escandalosos regularmente, no quisiéramos, pero así somos. Fue todo por esta ocasión. Muchas gracias, mi querido Francisco. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando el chisme. Digo, ahorita activa están Elizabeth y Don Superior, pero también estuvieron por ahí el buen Don Esquehuaco, Juan Carlos Gutiérrez, Alex Guerra, que también estuvo muy al pendiente. Don Connor Deville, por cierto, Chacal del Sur también anduvo acompañándonos un ratito. Chacal del Sur es el chamaco, ¿no? ¿Verdad? No creo. Don Axel Alonso, Mauricio Castro, el buen Luis Javier, Alberto Palomo, que se acabó su torta de carnitas y nos abandonó después. Y de todas maneras, también la gente de La Mole que estuvo acá, incluso después de que estuvimos dando nuestra opinión muy sincera, se quedaron un rato todavía. Entonces, muchas gracias a los que estuvieron ahí escuchándonos. Y le dejo un saludo muy, muy especial y particular al buen Javier Saurio, porque él me dijo: ya no los voy a poder estar escuchando en vivo, pero sí los voy a escuchar. Entonces, nada más por eso, yo sé que nos va a escuchar y le dejo este saludito. Mira, el Chacal del Sur acá anda ya, todavía anda por acá y dice: buena rimadición y a la espera de los transmisiones especiales de La Mole, ojalá se arme el patrocinio para el Frank y Don Francisco Camacho. Que se arme, porque sí hace falta, mano, ya la enfermedad empobrece. Sí, está feo, compadre, la neta. Y Don Francisco Cancito también se hace presente para decirnos que a dormir, y le agradecemos muchísimo al buen Francisco Cancito, que también andaba por acá. Luego, yo sé que lo hay mucha gente que a lo mejor nada más nos pone como ruido de fondo y está haciendo otras cosas, porque pues tampoco es lo menos hoy, porque nada más me estaban viendo a mí, ni siquiera estaban viendo a Francisco. Entonces, pero les agradecemos mucho que nos tengan de ruido de fondo, que estén escuchando el chisme, que esperemos que se diviertan, y pues nada, nos vemos mañana en los cómics de la semana. Mi nombre fue Valentín García, espero que lo esté haciendo la próxima vez que nos veamos por aquí. Imagínense haciendo el saludo Vulcano, adiós. Siempre te imagino así, compadre. Hasta luego.